buenas noches, mi gente. Bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 412. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía de Tito Ghosts and Goblins, el señor Sparrow. ¿Qué es la que hay, Gio? ¿Qué está pasando? ¡Horda Bacala! ¡Estamos aquí, mami! Ese juego está bien duro, lo estuve acabando durante la tarde de hoy. Y de verdad que es una satisfacción increíble. Mira, no cabe en este recuadro. Como así más o menos. ¿Oíste? Así me siento. No me puedo sentar con las piernas cerradas. No puedo. El juego está brutal. Súper disfrutable, de verdad que sí. Nítido. Yo he visto ese jueguito por encima aquí, en stream aquí y allá. Y es como que, yo no voy para allá. Pero tú juegas Demon's Souls, papi. Es cuestión de... No es lo mismo. Demon's Souls con... Déjame ver, ¿cuál es la palabra? Con... Cuando tú te mantienes en tu plan, Oh my God, ¿cuál es la palabra para eso? Estrategia. Oh my God, cuando tú te mantienes firme en lo que estás haciendo, hay una palabra para eso. Oh, ¿determinación? Se me fue. Cuando tú te mantienes en el game plan... Ajá. No es tan difícil. Después que tú no te vayas, te boques ni nada de eso, te desespere. Pero no, con el juego de Ghosts and Goblins Resurrection, es como que ya tú te vas a morir y te vamos a matar. Y te vamos a matar. Y vas a morir some more. Pero de eso voy a hablar ya mismito, en el que es la que hay, para dar un poquito de más detalle. Gato, esto acaba de arrancar y el chat está encendido. Yeah. Muchísimas gracias a todos los que están por ahí llegando a esta hora a disfrutar de Nivel Escondido 412, válgame. El D-Proof está por ahí, saludos muchachos. First, dice por ahí, yeah. Azuquita Patri, papi, vamos. ¿Cuánto bacalao points perderemos esta noche? Pregunta Silver. ¿O ganaremos si contestan adecuadamente? Bueno, todo depende de que se repartan, porque si todo el mundo contesta la misma, pues no hay intercambio de puntos. Recuerden que es apostar los puntos versus las otras personas. Es claro. Dice D-Proof por ahí, el instrumento que apunta hacia la mortandad del ser humano. También elogia a mi mod. Gracias, papi. Por aquí el BBA. Yes, sir. Hoy con un poquito de café. Focus. Dice por ahí, Rátalos. Yeah. Shinobu llega por ahí con un raid. Y estamos al día en el chat. Saludos, bacalao. Saludos a todos y bienvenidos a este Nivel Escondido Live aquí con Gato y este servidor, guys. Yeah, bienvenidos acá, gente. Tenemos tremendo episodio hoy. Podcast en vivo. Este es el episodio en vivo que corresponde para el mes de marzo. Como ustedes saben, hacemos un episodio en vivo una vez al mes. Así que este es el que es. Como tópico, pues vamos a tener Feca o Ride Through y vamos a tener Se va con los Panchos. Así que en eso usted puede participar, específicamente en el de Feca o Ride Through. Usted puede apostar sus puntitos del canal a ver qué tanto usted sabe sobre Nivel Escondido y sobre nosotros. Ya veremos, va a estar interesante. Yo vi un preview, obviamente, porque tengo acceso a la agenda y esto pinta bonito hoy, ¿viste? Pinta bonito. Yo creo que son las más fáciles que he hecho, aunque han habido unas que yo las he hecho y digo, diablo, esta yo creo que va a estar difícil y todo el mundo la saca, no engaño a nadie, y otras que son mucho más fáciles, se va la gente por chorro, vamos a ver. Bueno, por ahí veo que Noemi por ahí saluda, yeah. Uy. Buenas noches, Noé. Azuquita. Bueno, pues arrancamos, Gio. Estamos ready. Vamos para allá, sin dejar espacio para nada más. Pues, gente, vamos a comenzar con las noticias. Resulta que Sony, junto a RTS es una compañía de eSports, estarán adquiriendo próximamente la Evolution Championship Series, o mejor conocida como EVO. Esto lo indicaron vía Twitter, y yo creo que acompañaba un comunicado de prensa eso. La EVO lleva casi 2 décadas celebrándose, específicamente bajo el nombre de EVO desde el 2002. Antes de eso tenía otro nombre. Esto comenzó en California. Ahora mismo no sé si fue en Los Ángeles. Pero es este dúo de fanáticos de juegos de pelea que se dieron a la tarea de montar este torneo. El torneo creció grandísimo y ahí es donde se convierte en EVO. Pues ahora pues lo vendieron. Se lo vendieron a Sony y a RTS. Se desconoce por cuánto dinero se realizó la transacción. También se desconoce cuáles son los plazos los planes a largo plazo. También se desconoce qué tanto compró Sony, qué tanto compró RTS. Pero por lo menos Sony indicó por medio de un comunicado de prensa que seguirá siendo una plataforma competitiva de base única para los jugadores y también para los fanáticos alrededor del mundo. So, esto por lo menos indica que Evo como lo conocemos va a seguir funcionando de igual manera. Lo cual me alivia un poco porque, cuando se compran este tipo de compañía, puede ser que la estén comprando por algo en específico. Quizás tenían los derechos para algo, quizás tenían ciertos activos, ciertos assets que querían adquirir y se vienen a través de la compra. No se ha dado motivo en particular. Yo sospecho que Evo puede ser que estuviera en malas económicamente. Uh-huh. Y para poder sobrevivir tenían que vender. Recuerden que Evo el año pasado ya estaba cuadrado para ser presencial. De hecho, ellos comienzan a trabajar eso tan pronto acaba el Evo de este año. Ellos comienzan a trabajar el del próximo. Viene lo de la pandemia. Cancelan Evo presencial. Me imagino que en esa jugada se tienen que haber perdido bastante dinero. Y luego, cuando estaban dándole forma a un evento online, uno de los creadores de Evo surgió unas alegaciones de misconduct, sexual misconduct. Sí, que, sí, pero eso estaba papi al palo esos días. Y entonces, cuando explota eso, deciden cancelar el evento. Yo me imagino que eso dio pasos quizás a una demanda que se cerró fuera de corte, se hizo algún de estos. Y eso es un arreglo entre sí, las partes. Sí, un arreglo entre las partes, lo cual cuesta billete. Y por eso yo sospecho que quizás Evo, como organización, como empresa, quizás estaba con las arcas bajitas y quizás estaban buscando salvar Evo, trayendo a alguien con mayor capital que pueda estar ahí. Pero ya, eso soy yo especulando. Puede ser que la venta hubiera estado desde hace tiempo sobre la mesa. De paso, se dio a conocer que este año... perdón. Ave María, Gio. 3, 2, 1, te lo pegué. Ya, me lo pegó Gio. Me llegó acá el airbag. El humo del airbag. De paso, se dio a conocer que Evo de este año estará regresando, pero de forma online. So, todavía no están confident, no están seguros de poder hacer un evento presencial. Además, eso toma muchísimo tiempo de coordinar. Pero suena muy bien lo que piensan hacer. Va a ser dos fines de semana. Va a estar corriendo del 6 al 8 de agosto. Y por ahí tenemos un follow por ahí. Muchísimas gracias. Sí, sí. Cuando tan pronto termine la noticia, me pongo al día en el chat que esto está explotando. Gracias por ese follow. Adelantando, ¿verdad? A Kaiser Meister. Kaiser, le voy a decir. Kaiser, gracias por estar por acá. Muchísimas gracias. Pues como iba diciendo, dos fines de semana, del 6 al 8 de agosto y del 13 al 15 del mismo mes. O sea, dos fines de semana consecutivos. El torneo estará abierto para América del Norte, América Central, América del Sur, Europa y Asia. Y agárrate. Las inscripciones... totalmente gratis. ¡Boom! ¿Usted quiere decir que usted participó en Evo? Esté pendiente ahí, va a ser gratis. Mira para adelante. Aunque pierda en la primera ronda, usted dice, no, yo participé en Evo. Póngalo en el resumen, aunque su trabajo no tenga que ver con eso. Participé en Evo 2021. Y también se indicó la alineación de juegos. La alineación está compuesta por 4 juegos: Tekken 7, Street Fighter 5, Mortal Kombat 11 y Guilty Gear Strive. Particularmente todavía no ha salido. Se espera que salga en junio de este año. Un poquito risky poner un torneo de un juego que todavía no ha salido. Pero sí, sí. Pues quizás tienen de buena tinta que sí, va a salir en junio. Ahora viene y se atrasa. Pero anyways, por lo pronto son muy buenas noticias de Evo. No se ha dicho nada de que ESPN vaya a estar cubriendo la acción. No lo dudo. ESPN como desde el 2017 yo creo que están cubriendo por lo menos las finales de cada juego. Las están transmitiendo en ESPN. So, se da chévere. So, yo voy a estar pendiente. A mí me encanta Evo. Soy uno de los que pongo el canal todo el día a correr. y trato de verme por lo menos todas las finales, y trato de ver Street Fighter, Mortal Kombat y Tekken. Tekken en particular, yo lo he comentado aquí, a mí me encanta Tekken. I suck, pero que malísimo en Tekken, pero a mí me gusta mucho la acción en pantalla, me parece fantástica. Sí, siempre súper cool, y uno aprende muchísimo, aunque sea viendo. Yo me alegro de que el evento, particularmente, como dije, el bombazo, que esté en suscripciones abiertas a todo el mundo. Yo creo que de esa manera pueden haber sorpresas, pueden haber, irónicamente, gente que de alguna otra manera, o sea, de mantenerlo presencial, jamás en la vida hubiesen podido participar y son mega talentosos o mega talentosas a la hora de pelear, ¿verdad? En algún juego de pelea. Y pues puede ser que de esta manera veamos ese despliegue de acción que, bien, de otra manera no hubiésemos visto. Eso yo creo que es lo que más me pompea de todo esto. La adquisición de Sony, en términos de eso, pues, hermano, un negociazo, you know. Ahora mismo las fichas, en términos de esta, particularmente de las dos compañías principales, lo que es Microsoft y Sony, se mueven constantemente y han estado haciendo, ¿verdad?, unas movidas interesantes. Particularmente hace como un mes y medio, diría yo, que, por ejemplo, Microsoft anunció lo que esta pasada semana se concretizó, que fue lo de la inclusión de los juegos de Bethesda dentro de todo el Game Pass y toda la cosa. Ahora, pues, todo el mundo, las especulaciones, es cuestión de esperar para ver si están correctas o incorrectas, pero la cosa está interesante entre estos dos gigantes. Algunos la apuestan de verdad, de que van a mantenerse en el toma y dame, otros que la movida adecuada va a darle la ventaja sobre el otro. Yo me echo para atrás a reírme todavía, porque esto piqui se entiende, brother. Por lo pronto pinta que ambos están enfocándose en diferentes sectores del mercado, lo cual puede ser muy bueno para ambos. Sony en particular ha estado desde hace muchísimo tiempo poniendo su mano en esto de los esports, bien de cerca con juegos de pelea. Ellos, dentro del PlayStation 4, tienen la plataforma de tournaments, donde es toda esta estructura donde tú te suscribes para este torneo y te llegan a través del mismo sistema notificaciones como que te toca ahora jugar. Aparte de eso, ellos tienen el Open Series. Esto lleva como un año ya corriendo el Open Series y es semanal. Yo soy uno que me paso viendo el Open Series de Mortal Kombat, y hacen uno para Europa y hacen uno para Estados Unidos y para Latinoamérica también hacen otro. Y está más enfocado en jugadores que no son profesionales, pero el talento es excelente. También tienen otros eventos que sí, que son para los duracos. Pero ya han estado constantemente por esa vertiente. Así que quizás ellos le están apostando más al eSport. Entonces, pues Microsoft está poniendo sus fichas más en convertir Game Pass en un servicio que todo el mundo debería tener. Actualmente luce súper atractivo el servicio de Game Pass. Yo creo que hace muchísimo sentido para alguien que le dedique muchas horas de juego. Por ese precio, tener ese catálogo a su disposición, es un no-brainer. Si usted tiene muchas horas para dedicarle a los videojuegos, debería tener Game Pass. Definitivo. A mí lo único que me preocupa, lo dije la semana pasada, no lo voy a volver a mencionar. Si usted tiene curiosidad, vaya y busque el archivo, descárguelo de manera digital. Recuerde que estamos en nivelescondido.com o en tu plataforma de audio digital favorita, lo que son las aplicaciones de podcast. Vaya y busque el podcast de la semana pasada y entérese qué tuvo que decir Sparrow y Mash sobre esta notición, particularmente lo de Bethesda, ¿verdad? Con la unión a Microsoft. Gato, antes de continuar y ponernos al día con la próxima noticia, voy a darle un vistazo aquí al chat. Luego de que Rata lo saludara, dijo saludos Bacalao, Diprus dijo mi dúo favorito, Gato y Sparrow, el dúo dinámico, Noé dijo y esas hermosuras, Shinobu también saludó por ahí, hola a todos, Sailor Saturn, gracias por estar por acá, querida. Azúcar Patita, pues llega por ahí Mr. Player One con esa cara sexy, Gato. Tú sabes de la cara que yo estoy hablando. Esa que está ahí en el chat, mírala. The multicolor face. No, el creepy one. Okay. El creepy one. No, pero es sumamente enticing, tú sabes. Siento que se me estremece mi ser. Ok, ya la vi. Esa mirada penetrante. Exacto, la mirada del donólogo. ¿Viste? El saludo para Yashirobu, a Noemi también. Mínimo tuvo que haber sido por más de $1, dice la compra, obviamente. Hey, Mr. Player Juan, ¿cómo estás? Dice por ahí, no, ¿qué onda? Saludos a todos, parcero. Alucard en la casa. El parcero de parceros también dice presente por ahí. Gato, pa Ivo, ¿pa cuándo? Pregunta por ahí, Dipru. En Mortal Kombat. Yo he puesto ahí también. Yo me pongo a ver el Open Series, que nuevamente no son profesionales, y es como que esa gente está acá. Por ejemplo, algo que me vuela a la mente. Mortal Kombat 11 tiene lo que le llaman flawless blocking or something like that. Es como el parry en Dark Souls, en esto, que si tú bloqueas el ataque en el momento preciso, uh-huh, es como si lo estoneara y puedes hacer un reversal y todo. Cuando uno hace el tutorial en Mortal Kombat, yo dije, esto está imposible de hacerlo. Porque es como que tú estás gambling a que vas a bloquear específicamente ese golpe y vas a estar ya preparado para contestar eso. Y yo dije, there's no way someone is doing that. La gente en el Open Series, nuevamente, que no son profesionales, yo he visto gente que hacen eso porque viene alguien a hacer un combo y se sabe en el combo del otro jugador y dice, ahora viene tal golpe que es un overhead, ¡bang! Y toma. Y es como que, ok, ya. Ahí no hay nada que buscar. Ahí para llevar, repartiendo para llevar. También está Neino por ahí con el corazoncito bacalao. Neino, azúcar para ti, papi. Gracias por estar por acá. Efectivamente, Silver concuerda a lo que habías dicho antes y de un poco de más detalle. Que Ivo antes se llamaba Battle by the Bay y se hacía en Sunnyvale, California, y después en Folsom, California, antes que lo renombraran entonces a Evolution. Ahí también entonces fue quien se reportó Kaiser, que saludó, ¿verdad? Dijo, hola, buenas noches, ¿cómo están? Saludos otra vez, gracias por ese follow, bienvenido o bienvenida oficialmente a la Horda Bacala. Noemi saluda, dice buenas noches también, y saludándose ahí en el chat, ok. Huepa, saludos, Casa Indy, que es la que hay, el Atuki de la casa. Ahí venía escuchando el 411, qué bueno que estás bien, Sparo. Gracias, brother. Así es, estamos bien. Duro, bastante risky, dice por ahí el Deep Roof. Eso en cuanto a algunos de los comentarios de la noticia. Kaiser dice que es un negocio redondo. Famofobia también. Oh, qué bonito tu taza, Sparo. Gracias, Kaiser. Soy de Chile. Ah, bienvenido, mano. Qué bueno. Somos de Puerto Rico, la gran mayoría acá. Pero la comunidad es internacional. Qué bueno que estás por acá. Mr. Player Juan dice: MMB, ¿dónde está Surfing? No lo he visto todavía llegar al chat para que estés utilizando el epíteto que le corresponde a Surfing Boy. Tu MMB, mi MMB, el MMB del pueblo. Está por ahí también Rata los Muertos de la Risa. El Alucard ahí con la carita bien bonita. ¿Qué dice? Dice, para la alianza, la luz me acompaña incluso aquí. Eso es, GG, papi. Ahí está el Sparo tomando café y eso. Ey, tranquilo, Rátalo, ese es el oficiador. Ven y prueba, mi tieso. Un combo triple, dice Kaiser. Sí, de eso sabe Gato. Que por ahí nuestro panita, el gran Necromancer. ¿Ah? Cuéntalo conmigo. ¿Cuántos fueron? 22, yo esa tengo... Nunca se pone vieja. Está por ahí un clip en el canal. Sí, búsquenlo por ahí cuando acabe. Hay un clip de jugando con Dark Necromancer que me hizo un combo como de 22 en Mortal Kombat. Como de 22, yo ya a ese punto, la moral se va al suelo, ya uno no... No, yo le gané un asalto una vez. Y estoy seguro que me dejó ganar el asalto porque quería hacerme un brutality o algo así. Quizás había. Y no le salió. Porque los brutalities en Mortal Kombat, sigo hablando de Mortal Kombat. Los brutalities en Mortal Kombat tienen condiciones especiales. Por ejemplo, hay varios brutalities que son iguales para todos. Pero por ejemplo, uno de los más sencillos y el que sale de casualidad es que si tú terminas la pelea con un uppercut y dejas el botón del uppercut, que es el triángulo en PlayStation, lo dejas presionado y no bloqueaste en todo ese asalto, hace brutality y pues le arranca la cabeza. Entonces después hay otros que si tienes que hacer mercy, que si tienes que acabar con tal magia, etcétera. Esas condiciones especiales. Yo creo que yo gané un asalto porque me tenía que dejar ganar ese asalto para hacer algo. Mira, tengo imágenes exclusivas de Gato cuando le dieron la prendida 22. Fue algo así. Hello darkness, my old friend. I come to talk to you la again. La lagrimita así bajando lentamente. Si buscan en los archivos del canal, en los highlights, busquen Gatonejo versus Dark Necromancer y cuéntelo conmigo. Que conste, eso no está como parte de la triste historia, porque para ese tiempo estábamos cogiéndonos un break de la triste historia. Si no, Obligado, había algo de Triste Historia. En algún punto Silvia se puede ir retro, quién sabe uno. Eso es así. Bacalónimo es una amenaza. Volvieron a atacar esta semana, gente. Haciendo un paréntesis, yo no sé si ustedes vieron la Triste Historia de esta semana, pero llamas a mí. Yo me siento privilegiado de haber presenciado ese momento en vivo, porque usualmente yo veo la Triste Historia, no estaba en el momento en que sucedió. Reacciono a un video, no estoy reaccionando a algo en vivo. Y ese momento digno de Bacalónimos fue una predicción de Chinobu. Lo dijo y yo dije, nah, no puede. Oh, yes. Pasó. Horrible. Me pongo el día que en el chat dice, este es Paro, tomando café, Gareth. Es un combo triple, dice por ahí Kaiser. Huepa, saludos mi gente, muy buenas noches y feliz sábado para todos. Jeper, Bosque, Papi, Azúcar para ti, gracias por estar por acá, mi campeón. Saludan por ahí. Hola, tío, ¿qué está pasando? Wolfboy PR y Gran Shane en la casa. Dios te bendiga, papito, gracias por estar por acá. Como de 22, en serio, sí, un combo de 22 en Mortal Kombat, eso es soltar el control y dejarlo ahí. Busca el archivo y lo pongo. Búscalo. Dale. Es que manda aquí hoy. Lee por ahí en lo que cuadra la cosa. Estén pendientes, que esto viene para que se ría con nosotros y sean testigos de esta Triste Historia acá como parte de este podcast. Obviamente recuerden que este podcast se publica entonces el martes en formato de audio. Así que si usted es de los que está escuchando este podcast, lo invitamos a buscar entonces el archivo visual que se va a quedar en Twitch esta semana, pero que eventualmente vamos a exportar a YouTube. Recuerde que estamos en todos lados como Nivel Escondido. Les leo por ahí, Kaiser se ríe. No, pero ¿cómo? Te arrancaron la cabeza. Sí, lo desbarataron, ya vas a ver. Rátalo se ríe, eso fue por una masacre, le diste una idea a Silvia, sí señor. Pero es Chinobu, el oráculo de Delfos. Papi, Chinobu seguí yo con esa predicción. Y esa Triste Historia en particular está en nuestro Facebook, facebook.com/nivelescondido. Ahí todos los martes hemos estado publicando lo peor de la semana, ¿verdad? Unos highlights al revés, para que ustedes se rían, ¿verdad? Con unos cortes, ¿verdad? Y unas ediciones ahí bastante funny, para que entonces vean cuál de nosotros tres bacaleó más en la semana, que eso aquí, por eso es que somos el hogar oficial de la Horda Bacala. En contexto, para otros, ¿verdad? Hermanos fuera de Puerto Rico, y para que entiendan, hablar de bacalaos es hablar de mancos. Y aquí somos mancos y a mucho orgullo. O sea, literalmente, Nivel Escondido, el hogar oficial de la Horda Bacala. Y lo llevamos a mucha honra. Así que, ¿por qué? Porque hashtag todos somos bacalaos. Esa es la que hay. Entonces, aquí en el canal, Alex Nation está los domingos, los lunes y los miércoles. Yo estoy los martes y los sábados cuando me toque estar acá en vivo, ¿verdad? Con Gatonejo, o con Mash o con Alex en un podcast live. Si no, ese es el único sábado que no estoy aquí. Pero el resto de los sábados, por regla general, estoy acá. Los primeros sábados de mes tenemos la parranda bacala, que va a evolucionar. Ya evolucionó en la última. De ahora en adelante va a ser a canales de habla hispana, porque la pasamos súper bien. Así que vamos a incorporar eso. Y entonces los jueves y los viernes está, mira, ese que está ahí al lado mío, el gran Gatonejo. Gato y yo estamos desde las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Alex está un poco más temprano, 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Así que, Gato, yo creo que ya te dio tiempo ahí para buscar archivo, ¿verdad? Sí, ya tenemos el archivo, gente. Por favor, busque papel y lápiz para que cuente los golpes. Vamos a darle aquí, ¡Cuéntalo conmigo! Está ahí medio cortado, medio al garete. ¡Ay, Cristo! Pero se va a ver. Vamos con las a piernas aquí. Bien, pero el cuello y eso, a calor. Vean eso. Yo soy Robocop. Ay, el rango de la capa, yo todavía no me había percatado de bien de él. Ese fue de 12, el primero. Ya mismo viene. Yo creo que aquí está la pelea entera. Puede ser que este sea el primer asalto. Vean eso. Apenas lo he tocado. Ahí lo toqué. Ahí bien. Mira para allá, me le pegué por lo menos. No le bajé ni un 10% de la barra. Ahora es que viene. Yo creo que es arrancando el asalto. Oye, pero en defensa de Gato no es tan bacalao en Mortal Kombat, ¿ok? Vamos. Mira, por lo menos en este asalto me iba mejor, mira, Ena. Ya viste, cuéntalo conmigo, 22 hits. 577 de damage. 22 hits. Yo creo que me van a hacer mercy para hacerme un brutality o algo. Mira, ahora viene, yo creo que fatality. Pa colmo fatality. Para que creen Dios, para que coja fresco y sude. Sí, yo me eché para atrás y vi que comenzó el combo y me pensé que no fuera de baratado, baratado. ¡Bum! Se le salió el aceite. ¡Ay, Cristo! Y ahí lo tienen, gente, el combo de 22. ¿Cómo olvidar? Es triste, triste, triste la cosa. Déjame apagar ¡Silvia! Acá. ¡Silvia! Eso pasa, eso pasa. So, ya, pa' Ivo, yo... No, yo no vi pa' Ivo. Forget it. No, si la gente va a estar tan tryhard como negro, y probablemente sí, pues, yeah. Yo estoy curioso, no. Me gustaría ver en dónde cae Dark Necromancer. Dark Necromancer, de definitivo, está por encima de cualquiera de nosotros acá en el canal. Pero me gustaría saber en qué nivel está él en comparación con la gente que está en los torneos. Para nosotros puede ser que sea de Mega Us, pero ante alguien que esté a ese nivel competitivo, quizás él todavía no esté. So. Sería interesante. A lo mejor él ni sabe que Ivo va a estar abierto. Le podemos decir, a ver. Ya, dile a ver. Le voy a tirar sí, se lo voy a decir sí. Dice por ahí, ¡no, Dios mío! Dice por ahí, Kaiser. Esto, Randalos dice que yo me quedo sin aire y me empiezo a doler el pecho. Ese, entonces empieza a reír mucho. Ese día. ¿Cómo salió lo de bacalao, Gio? Pregunta Noé. Noé, eso fue. Un decir así en general. Yo sé que. Yo no sé si fue en una conversación con Surfing Boy. Que lo incorporamos aquí eventualmente al canal. Pero eso siempre ha sido un insulto entre nosotros. ¡Ah, canto bacalao! ¿Cómo lo adoptamos acá? Y es algo que en Puerto Rico es bastante común decir: ya, este es bien bacalao. Como que tú fallas tanto en baloncesto, tú eres un bacalao, tú eres como que, y lo incorporamos acá al canal, pero de casualidad, o sea, no fue muy pujado, todo aquí en Nivel Escondido se ha dado bastante orgánico, y pues nada, eventualmente lo hicimos de nosotros, eso le pasa a mi hermano, madre del señor, dice Kaiser, está bien impresionado Kaiser. Esa noche Kaku estaba jugando con nosotros, Metaverse. Y llegó Dark Necromancer, Kaku se cogió dos pelas y se desconectó diciendo, yo para esto ya no vine. Se me fue la luz. Yo vine para acá a jugar y a chillar goma y me quitaron el carro. So, yo... Sí, Kaku apagó allá el switch en el poste. se le fue la luz. Pero Gato estaba jugando como si fuera un bot, qué salvaje. No, oficial Robocop, me da pena. Ese combo y se ríe. Definitivamente estarán tryhard. Yeah. Saludos, Gio, Gato y Corillo, que es la que hay. Gamer oficial en la casa. Directamente de Usura Gamer. Dice Kaiser, Dark Necromancer parece que está en el nivel God Blue Super Saiyajin con Miguel, no Goku. No, y lo lindo es que él juega otros juegos de pelea también, probablemente a ese nivel. Es que no hay break. No es que uno le va a decir, no, pero vente, vamos para este otro juego para apuntármela. No hay break. Se le da súper brutal. Por ahí Shinobu saluda al Gamer Oficial. El Gamer Oficial saluda a Shinobu. Yo lo escuché con ustedes. Dice, no, mira, ya a lo mejor le decían empanadilla de malo. Empanadilla de manquería. Le decían seguro por ahí en el sur, Noé. Ampute por ustedes, ¿verdad? Tú eres bien chicharrón. Bien chicharrón, pero de pollo. Pero de pollo. Vamos, no te pongas, que cancelan esto. Mira, ya estamos en línea de chat, gente. Vamos a pasar rápidamente a la próxima noticia. Es bien cortita. Resulta que Square Enix insiste en que hay Marvel's Avengers para rato. Decide usted creerle o no, ese es su problema. Anunciaron que está la próxima cosa que tienen en planes. Se llama War for Wakanda. Y es una expansión que obviamente nos trae a Black Panther al universo de este juego. Claw, que lo vimos en la película, va a estar siendo el villano principal de esta nueva adición. Y se especula por ahí, ¿verdad? De acuerdo a un data mining que hicieron, por un supuesto leak, no sé qué, no sé cuándo, que esta expansión la trabaja Square Enix tipo Raid, ¿ok? Hasta el momento, al momento de esta nota, no se ha anunciado fecha del estreno de War for Wakanda. Se vio un videíto por ahí, como a modo de review, ¿verdad? Donde se ve claramente Wakanda, se ve también Black Panther, así que está interesante para aquellos de ustedes que lo estén jugando. Un saludo a Guacho y a las mamás de los desarrolladores, que son los únicos que entiendo que están jugando activamente este juego, esto porque pues definitivamente el jueguito arrancó con cierto olor familiar, como que a gato, ¿cómo a qué es que apesta ese juego? Como que tiene un hedor a Anthem. Sí, a Anthem es que huele ese juego. Caramba. Pero le deseamos lo mejor como siempre. Esa es la que hay con esta noticia cortita, pero sabrosa. Créale usted, si van a tener contenido para algo o no, yo no sé. Yo lo miro desde las gradas y me río. Yo le voy a dar la vuelta positiva a esto. Y voy a decir que por lo menos ellos están creando contenido activamente. No han abandonado el juego. A diferencia de Anthem, que dijeron, ¿sabes qué? No vamos a hacer más nada. Está difícil la cosa. El problema particular es que la gente esperaba esta experiencia donde iban a estar constantemente regresando al juego, algo así como la gente hace con Destiny. Uh-huh. Y ese fenómeno no se dio. La gente compró el juego, se pasó la historia y luego se aburrieron del resto. Y ahora está bien difícil volver a traer esa gente o traer gente nueva. Ese contenido que están haciendo, ¿se ha dicho si es para la venta o es gratis? No hay mucho detalle al respecto. Solamente que viene. Yo no sabría qué hacer ahí, porque si lo vas a vender, ya estás mal. Estás arrancando mal porque tu base no es tan amplia. Y entonces si lo das gratis y pensabas cobrar por él, como que es una decisión difícil. Aparte de eso, Spider-Man todavía está en el tintero. Se espera que Spider-Man venga, pero no va a llegar antes que Black Panther. Y el contenido que hay ahora mismo, que era Aaron, era el de Hawkeye con la hija y no sé qué, no sé cuándo. Ese ni lo he visto jugar, pero sí sé que se supone que ya salió. Sí, ya salió, y también salió, de hecho, tan reciente, yo creo como ayer o el jueves, salió el upgrade para consolas de nueva generación. Así que si usted lo estaba jugando en PlayStation 4 y ahora tiene un PlayStation 5, él le va a hacer la conversión a la versión de PlayStation 5 y se supone que trabaje mejor, que se vea mejor. Pero ya, nuevamente, yo no veo que puedan recapturar al público. Han habido juegos que han venido con cierto hype y no logran conectar con la gente. Yo no sé si recuerdas, hace como 2 años atrás, Prey. Sí. Prey, en cuanto show había de esto, de que las convenciones y cosas, dicen, mira, está super fun el juego, etcétera. Y sale el juego y como que no logra conectar con el público. Me parece que a lo último el juego lo pusieron tipo free to play o algo así. Es como que por favor jueguen esto. Prey yo creo que dependía de que hubiera público jugándolo online. Por lo menos de Avengers tú lo puedes jugar solo si quieres. Uh-huh. Pero ya está difícil. Va a llegar un punto donde no va a ser ya sustentable que le sigan metiendo el proyecto cuando quizás no están generando tanto. Mano, yo aprendí a tragar menos Kool-Aid con esto. ¿Okay? Esto yo lo tengo aquí de recuerdo. Y me consta que han mejorado. Me consta que el juego no es como empezó. Me consta que han reivindicado mucho de lo que fue No Man's Sky, pero no hay sentimiento peor que tú creer en un proyecto por lo que viste, porque el desarrollador dijo, dejó de decir, y básicamente te viste el Kool-Aid a borbotones, y darte con la dura realidad de que te cogieron de pendejo. Entonces ya yo, después de esa experiencia, tomo con pinzas todo lo que con lo que te quieren llenar los ojos, tú sabes, mucha historia, no, muchas promesas, que esto va a tener contenido que se acabó. Enséñame. Los beta, los whatever, están corriendo bien. Ya si yo escucho historias de terror del beta, ya eso es un red alert, porque se supone que el beta, ¿verdad?, es para probar y toda la cosa, fine. Pero si el beta es 3 días antes del release y lo que tienen es una melcocha, sabes que la melcocha se va a traducir al gameplay como tal. Eventualmente ese hype y todo ese conglomerado de jugadores que iban a arrancar y darle base a ese juego se va a ir a las millas, porque realmente no hay retención, no hay engine, no hay nada que los mantenga, que pues es lo a lo que a mí honestamente me sigue oliendo este juego de Marvel's Avengers. Puede ser que yo esté equivocado, puede ser que en algún momento, mire, haga como que ¡bam! Vamos a dar todo esto gratis, o, ¿verdad? Toma un giro inesperado y se complazca a todo el mundo y de repente la base de jugadores comience a subir. Pero, honestamente, comparándolo con otros juegos similares, tomando en consideración la gran gestión que hasta donde yo tengo entendido no han hecho, yo creo que este juego no le queda tanto como ellos dicen que le queda. Así que esa es la que hay. You know, la cosa específica con el juego, yo creo que para el público que lo que quiere es jugar la experiencia single player, quizás pagar $60, you know, no es lo ideal, pero quizás en 30, quizás en 25, quizás en 20 se pueda justificar comprarlo, que okay, me siento, me paso la historia y con ya lo dejo un ahí. Booster, porque si no como están entrando tarde en comparación a otros jugadores, no van a poder hacer las mismas misiones. No, pero... Y van a estar siempre en el piso. Bueno, yo no sé cómo es el sistema, pero si por ejemplo yo, que soy bastante lone wolf, yo casi no juego online, vengo, me siento, me paso la historia solo. Sí, lo que quieres es la historia. Sí, la historia ya para allá. Yo no pagaría $60 por él, pero 20, 25, no suena mal para ese tipo de aplicación. Y la queja principal del juego no es en el gameplay, es que el montón de gente que ya se lo terminó encontraron que el resto del juego es repetitivo y no tiene mucha profundidad. So, la queja viene específicamente de ellos. ¿Y qué hicieron? Pues se movieron a otro juego. Por eso los números de toda la gente jugando online bajaron. Porque, ok, para estar haciendo lo mismo, me voy para otro juego. Claro, claro. Mira, me pongo el día aquí rapidito en el chat antes de movernos a la próxima noticia. En relación a el mega combo que te hizo Dark Necromancer, Kaiser dice, request que timpache, gatonejo. de Poner llega por ahí también, que es la que hay, azúcar para ti, Poner, gracias por estar por acá. Dipro dice, nah, solo cancelan si ponen a Pepe Le Pew o a Speedy González, etcétera. O sea, que no nos van a cancelar, gato, estamos a salvo. Hashtag Dead Game, waste of $60, dice por ahí Dipro. Poner dice, eso es como si estuvieran esperando el update remake de Anthem. Y se empieza a reír con el viejito. Ese juego nació muerto, dice Shinobu, I agree. Shinobu dice, yo le di chance y par de personas, pero la estructura online es demasiado repetitiva. Looting and repetitive. Sparrow, ¿eres fan de Star Wars? Me gusta Star Wars, Kaiser. Silver dice, ese juego de Avengers, me alegra que no lo compré. Y yo tengo los detalles exactos, pero ese DLC de Black Panther viene más adelante, porque con el fallecimiento de Chadwick Boseman, el anuncio se aguantó hasta ahora y sale más adelante a cuenta de eso. Por ahí Shinobu dice, Deeproof, yo vi que era estilo Destiny y por esa razón le di skip. Surfing, MMB, no hay SFX, estamos grabando el podcast, tú debes saber eso ya. Mi MMB, tu MMB, el MMB del pueblo y el dueño de ¡Llamas a mí! Pero es porque hice lo de Anthem, aún me duele. Uba. Porque yo esperaba grandes cosas en Anthem en su tiempo, que mucho me dolió que lo dejaran morir. También está por ahí el Deep Proof, dice, el único looter al que yo le he dado chance fue Borderlands, para mí es tremenda franquicia, y los muchachos van a agree contigo ahí, que es la que hay, todo bien, Surfing, gracias por estar por acá. Por ahí, Kaiser dice, Chadwick Boseman murió, ¿quién van a poner de Black Panther ahora? Se supone que no pongan a nadie. Entiendo que simplemente van a hablar de Black Panther, pero nadie lo va a sustituir. Aunque en el mismo lore, Black Panther es un símbolo, o sea, puede ser cualquiera dentro del suit. Pero pues, esas fueron las últimas conversaciones que por lo menos hasta el momento hay. Surfing Boy dice por ahí, saluda a Shinobu. El gamer oficial, exacto, confirma lo que había dicho, que Kevin Feige mencionó que no iban a hacer recast. Tú, Mr. No, eso no lo voy ni a leer. Oh, gracias, dice Kaiser. Battleborn era otro, dice Mr. Play Juan. Es verdad, Battleborn, yo no me acordaba de Battleborn. Y también se fue por el flop. Silver le dice a Pared Bosques, a mí me da más pena que BioWare no lograra nada fuera de Mass Effect o Dragon Age, y parece más una maldición para ellos. Y aprendió a... ¡A diablo! No, papi, hablas por experiencia. Es mucho grind, dice por ahí Deep Proof. La historia no es tan fascinante, pero es porque se fue para Silver, así mismo es, y también aclara, yo ahora estoy como Sparrow, hasta que no vea gameplay, no le meto mano, yo por solo trailer o cinematic no es suficiente, exactamente. La historia de Marvel Avengers para mí no fue mala, Pero lo que chava es el looting base y el repetitiveness, el grinding aspect, dice por ahí el Deep Roof. Entonces es mucho relleno random el que tiene el juego, aparentemente sí, Kaiser. Deep Roof se ríe. Y Potter, gracias por ese resub. Gato, 42 meses en la horda vagada. Tenemos gente que están llegando ya a los 4 años, lo que significa que tenemos que hacer la postal de 4 años, pero ya. Pero de una, ya. De una. Y 4 añitos en Twitch, ¿verdad? Como afiliados, ya cumplimos este año, gato. Uh-huh. Este año. Ajá, así que esto viene, esa semana va a estar espectacular, gato. Adelante con la próxima noticia, que estamos al día en el chat. Y a la próxima noticia, son malas noticias, gente. Ya anunciaron un atraso, van a mover Gotham Knights para el 2022. Así lo dio a conocer Warner Brothers Interactive Entertainment. Eso esta semana mencionaron eso. Yo lo tomé como malas noticias, porque ese era un juego que ya habían dicho, ok, 2021, y uno estaba pensando, ok, por lo menos para la temporada navideña, noviembre, por ahí debería estar saliendo. Hay set de algo en el universo de Arkham, a pesar de que esto no es Batman, no es Arkham de Rocksteady, pero es como que el primo lejano, y pues yo estaba dispuesto a entrarle. Este juego es el que los personajes que se van a utilizar son Red Hood, Batgirl, Nightwing y Robin. Y tiene el mundo abierto, es un juego de acción en tercera persona y con enfoque en modo cooperativo. Lo cual a mí eso pues me gusta. Yo no soy de estar jugando multiplayers masivo, pero si puedo jugar con una, dos personas más adicionales, I'm fine with it. Y ya lo movieron. Ellos indicaron que lo que necesitan es más tiempo para poder entregar un producto mejor. A mí cuando dan esas razones, a mí no me molesta mucho. Porque nosotros todos conocemos que en el estatus, en las condiciones que salen los juegos. Donde todavía los juegos no están acabados, ya te lo están vendiendo. Yo espero que sea, que sea realidad, que sea que se tomen su tiempo y puedan entregar una experiencia completa y no simplemente una excusa más y entregarlo ahí sin completarlo. Te estoy mirando a ti, Cyberpunk. que Cyberpunk también lo podías mencionar en la bebedera de Kool-Aid. Cyberpunk estaba dominando la conversación y compartiendo su juego selectivamente. Era como que invitaban a tal persona para acá, ven, juega esto, y está controlado lo que tú ves, está controlada tu experiencia. Las personas que lo probaron, que tenían ética, indicaban que sí, que probaron el juego y en las condiciones en que lo probaron. Y por lo menos eso es una bandera roja en cuanto a eso. Pues yo espero que en el caso de Gotham Knights, realmente trabajen en esto y lo entreguen completo, que no caigan en esta de tener a esos empleados trabajando 96 horas a la semana. Sí, que bueno. Eso seguimos escuchando, lo que esa gente horrible. Esa gente lo macetean, pero que durísimo. Y desde hace tiempo, pues los profesionales dentro de la industria de los videojuegos están buscando unionarse, porque si no tienen una unión que los represente, queda de cada empleado de defender sus derechos y tú sabes cómo va la cosa. Vamos a darle el beneficio de la duda por lo menos y vamos a decir que lo van a trabajar a buen ritmo y que el producto final va a estar completo. Esperemos que sí. Yo por mi parte, ustedes saben que siempre lo he dicho acá desde que tengo voz y voto en Nivel Escondido y participación activa como parte del crew, el hecho de que atrasen un juego, después que me den el juego completo, y bien, no me importa, o sea, yo no toqué el juego, yo nunca supe que estuvo mal, to begin with, ¿me entiendes? Entonces, I'm okay with that, me voy a desesperar, sí, puede ser que me queje un poquito, ¿verdad? Porque pues tengo expectativas, altas expectativas de jugarlo tal vez, por ejemplo, con un juego que yo estaba seguro de lo que iba a experimentar, que todavía es la hora que no lo he experimentado, pero sé de buena tinta que es todo lo que esperaba y más. Es Final Fantasy VII. O sea, ese juego venía por ahí, mire, galopando a paso firme, y a veces pues el caballito se tenía que parar a beber el agua, ¿viste? o tenía que comer un poquito de heno y con vitamina y jodienda, y después otra vez a galope, y después todavía. Pero cuando ese juego salió, ¿eh?, todo el mundo que lo ha jugado, es más, la gran mayoría, porque siempre hay alguien, ¿verdad?, que a lo mejor no le encantó por X o Y, pero en términos mecánicos, visuales, de audio, con las expectativas, la gran mayoría salió complacido con ese juego. Entonces, vamos a darle espacio para que, viste, si es por razones buenas de que van a mejorar el juego, dárense lo que le salga a los cojones. No es como si usted jugó el juego y de momento se lo quitó, o como bien dijo Gato, que mencionó por ahí Cyberpunk, se ajoró el juego, salió, estaba lleno de bugs, ¿y qué puedes hacer con el juego? Cagarte en la madre también, porque no lo puedes jugar, ¿me entiendes? Porque está tan lleno de bugs que no lo puedes jugar anyways. Entonces era mejor que no lo jugaras nunca y que lo jugaras cuando saliera con menos o ningún bug, ¿me entiendes? Siempre va a tener algo, y si usted busca, encuentra, sobre todo. Pero es mejor que se tarde algo para que le den un producto, mire, hecho y derecho. En esa línea... Perdóname, Gato, ajá. No, que en esa línea, esa primera impresión que uno tiene con el juego influencia todo lo que venga después. Yes, tú, sir, mismo con, yes, con el de No Man's Sky. El juego actualmente, No Man's Sky, es otro juego casi. Pero hasta tercera persona, ¿eh? Y lindo que se ve y todo. Y pregúntame si he instalado un solo update. Ya, tu experiencia inicial fue tan mala que no te anima, no te inspira en ir para allá, porque si no, lo que hace es recordarte esa mala experiencia. Y tengo otras cosas que jugar, porque por ese juego, o sea, salió el juego malísimo. Hay otras cosas que salen buenas, que el backlog a uno se le sigue llenando. Uno va a invertir su tiempo en jugar esos otros juegos. Ya sabes que con ese otro tuviste una mala experiencia, ahí está cogiendo polvo hasta que lo puedas jugar, ¿me entiendes? No es prioridad para nada, pero para nada, ¿ok? Esto, me iba a poner al día en el chat rapidito aquí, Gato. Dibru se ríe, dice GG, el gamer oficial agradece por la postal de los 12 meses, Gato. ¡Oh, le llegó! ¡Qué bueno, qué bueno! Ya, gente. También Paco Rook está por ahí con el corazoncito bacalao, y Paco nos envió un mensaje hoy que le llegó el loot box. Le llegó el loot box. Ya, gente, la última ronda de las postales, las que me faltaban. Yo empecé de arriba, de los más que tenían meses, hacia abajo, y lo hice como en 4 rondas, y finalmente envié todas las postales. Ya estamos al día. Y yo estoy más organizado ahora. El problema fue que inicialmente yo no estaba organizado tracking down los meses de cada quien. Y entonces dije, no, espérate, ya esto se está saliendo de control porque son demasiados subs para yo recordar a quién le envié o no. Y entonces monté una tabla y todo, y ahora volví y se las envié a todo el mundo. Yo sé que había gente que ahí que ya la habían recibido, pero honestamente que no me acordaba a quién. Y no, pues cogí las envié todas. Pila segura. Sí, hay gente que tiene duplicadas, pero fue por eso. Fue porque inicialmente yo no estaba preparado para manejar todo eso. Y el gatito, así gato. Esto, por aquí está, también llega Noctámbulo por ahí. Verá, ¡woo! Que es la que hay en Noctámbulo. Azúcar para ti, gracias por estar por acá. El gamer oficial lo saluda. Kaiser dice, están a veces en la alfa o en la beta y el juego... Y luego el segundo juego o la secuela es el juego reformado. Sí, en efecto. Pero mira, Kaiser, hay veces, tú sabes que un juego va a ser bueno cuando tú pruebas el alfa y te impresiona. Pruebas el beta y notas dónde refinaron las cosas. Yo he tenido muy pocas experiencias con un juego de esa forma y que me haya impresionado tanto como Nioh, y está reseñado en nivelescondido.com, el primer juego. Yo jugué el alfa, jugué el beta y jugué el beta Last Chance, algo así, antes de que el juego saliera. Para mí, ese juego, ver el desarrollo de ese juego, yo tenía quejas con el alfa por la cámara, se veía de cierta manera, ¿verdad?, un poquito no muy claro, los movimientos de la cámara, tenía mucho. La historia me atrapó desde el principio, aún desde el alfa. El gameplay estaba relativamente sólido, aún siendo alfa. Entonces, tú tienes como que esa capacidad de ir viendo, ok, si esto es un alfa y el juego está así de brutal, imagínate cuando terminen. Es algo como lo que están viviendo la gente en Valheim, que fue una de las noticias que cubrimos la semana pasada. Este juego se supone que está en un beta, creo yo. Si mal no recuerdo que comentó Mash, no es la versión final del juego. Lo están trabajando 5 gatos. Y ahora es que el estudio está recibiendo apoyo de la gente de, ahora no recuerdo el nombre de los desarrolladores, pero es la gente que trabajó Goat Simulator. Eso ahora se puede montar en otro monstruo, en uno de los juegos más populares ahora mismo, con unos números espectaculares. Un fucking beta. O sea, ¿What? Tú sabes que cuando ese juego lo vayan refinando, lo vayan trabajando, lo vayan poniendo como Dios manda, ese juego va a estar matador, matador, matador. Esto, y le da la experiencia entonces a los jugadores de tener una experiencia, valga la redundancia, totalmente diferente, viendo el desarrollo real del juego, siendo poquito, siendo con todo y eso, imagínate si tuvieran los recursos adecuados. Entonces tienes, por otra parte, grandes compañías que deberían tirar masacote, o sea, tirar un contenido salvaje, entonces hacer las cosas con los pies, aún ajorando, entonces maltratando a sus empleados, que ya no pueden más, y pues, vamos a sacar el producto como salga y después lo pachamos. Esa no debe ser la mejor práctica con lo que nosotros apoyemos, ¿verdad? Para efectos de lo que recibimos en esta industria. Pero, lamentablemente, es parte de lo que están recurriendo, a lo que están recurriendo. Noctámbulo tiene el corazoncito bacalao. ¡Que se armen! Dice por ahí el Metaverse. El gran cago por ahí. Esto explota mucho. Sí, Kaise, exactamente. Los desarrolladores tienen que tener una asociación o un sindicato. Lo están trabajando. Hay que ver si de aquí a algún tiempo lo logran. El gamer oficial saluda por ahí a Metaverse. Usarlo de pizza papel, Cyberpunk, dice Neyna. Gato is the best, dice por ahí Noé. Ahí estamos al día con el chat. Bueno, pues entonces vamos para la última noticia de esta semana. Esa es tuya. Ya la iba. Yo la miro y yo digo, espérate, yo no he leído esto, ¿qué es esto? No, porque no es tuya. ¿Qué pasa? 3, 2, 1, vamos allá. Gente, aunque estrenó en Japón desde el pasado octubre, ¿verdad? Del 2020, Demon Slayer Mugen Train llega a Estados Unidos y salas de cine, particularmente en abril 23 y en junio 22, se supone que estrene en plataformas digitales. Esta película, mira si está brava, que se ha convertido en la más taquillera de todos los tiempos en Japón, superando a Spirited Away, que era la película más taquillera en los récords en Japón, particularmente. Entiendo que, I guess, grossing nacionalmente, porque puede ser que Avengers o otra película haya sido sumamente taquillera, pero de dibujos animados de Studio Ghibli, esa era la reina indiscutible. Pero esta película de Mugen Train, de Demon Slayer, va a trabajar todo un arco adaptado a la película, y va a ser, ¿verdad? En lugar de hacerlo en un season, lo conglomeraron en la película nada más, por varias razones, incluyendo que aparentemente animar las secuencias de acción que la película va a tener junto con el resto de lo que hubiese incluido un season era demasiado costoso. Así que hay mucho hype. Yo no lo he visto. Sé que hay gente por ahí que se ha adelantado y la ha visto por ahí en algún site o algo. Yo voy a esperar a que venga a las plataformas digitales en junio 22 para disfrutármela en la comodidad de mi hogar. El anime de Demon Slayer está súper brutal. Me encantó. Y ya lo terminaste. No espero menos de la película. ¿Ya lo terminaste, Gio? Sí, ya. Tú lo estabas viendo hace poco, ¿verdad? Que habías comenzado hace poco. Sí, me incomodó la manera en que acabó. Entiendo por qué acabó de esa forma, porque pues querían hypear, y de hecho en una conversación, creo que fue con Aldros, en Legacy Universe, lo entendí mejor, porque querían hypear la película, pero en mi opinión, aún para hypear la película no hacía falta lo que ellos hicieron, de los últimos creo que son 3 o 4 episodios. Voy a tratar de hablar sin spoilers aquí. Al personaje principal, en un momento dado, le dan una catimba y pierde el conocimiento, ¿ok? Y él se despierta frente a un concilio de algo o a una gente que él no conoce. Nosotros sabemos de esa gente por referencia. Los últimos 3 o 4 episodios del season es como que explicando un poco sobre ellos, particularmente sobre 2 de ellos, y cómo él entonces continúa en entrenamiento, bla, bla, bla. Para mí, desde mi perspectiva, y creo que esta conversación también la tuve con Metaverse, esto debió haber terminado ahí. Cuando él gana el conocimiento, como que, ¿dónde carajo yo? ¿Quiénes son esta gente? ¡Págata! Y entonces ahí, dejas el season, y hubieras empezado el season 2 ahí, o el principio de la película, y apuñé. Salvaje. La serie está súper brutal, de verdad que me la he disfrutado un montón. Si usted no la ha visto, se la recomiendo. Está ahora mismo en Netflix, por lo menos aquí en este lado del mundo, entiéndase, en Estados Unidos. Si usted tiene Netflix, ¿verdad?, con cuenta de Estados Unidos, búsquelo por ahí. Demon Slayer está salvaje. So, ¿la película vendría luego de esos eventos que tú acabas de describir? Correcto, correcto. Después de esos eventos que describí y un poquito más, él hace unas prácticas y domina unas técnicas que tampoco voy a decir para evitar spoilers. Esto, también vemos unas interacciones de los malos, ¿verdad? Del enemigo, de cómo piensa, de cómo actúa, una potencial enemiga importante. La vemos en el tren, ¿verdad? Sobre el tren, porque termina literalmente en el tren. Es como que el principio de la película, como quien dice. Pero para mí, debió haber terminado como 3 o 4 episodios antes. Nice. Yo no la he visto. Yo no estoy familiarizado con la serie. Sé que existe. Pero no la he visto. No anticipo verla. Tengo tanta serie por ahí atrasada que no me veo entrándole. Pero ya, reconozco que hay mucha gente en nuestra comunidad que es fanática. So, es cool que hayas traído esa noticia. ¿Sabes en cuál servicio digital? Bueno, no. La pregunta no como... No especificaron. La pregunta como mira, es, ¿vas a estar en HBO Max o no? No se sabe. Y tampoco se sabe si va a costar. O sea, si es como que, réntala en Amazon Prime o donde tú quieras, pero pagando. O si es que simplemente va a llegar a Netflix o a Crunchyroll o a la madre que los parió. Ya, probablemente sea para rentarla. Porque si hubiera estado asociada a algún servicio, ya lo hubieran dicho. Sí. Déjame darle un saludito aquí a Liz, cómete esa, buen provecho. ¿Qué pasó? El martillo del dragón. ¡El dragón! ¡Toma, cabrón! ¡Mira, joder, aquí, mire! ¡Váyase para el carajo! Pues sí, mano, esto es, está bien buena la serie, pero, irónicamente, la de la noticia no se desprende, como dije, si es pagando o si es que simplemente lo incluye. Yo estoy contento either way, de hecho, por el precio correcto. Vamos a hablar claro, si me la cobran a $14.99, rentándola, la rento. Porque así de hypeado me dejó la serie. Oh, wow. Está buena, de verdad. Está bien buena. Dice por aquí en el chat, me pongo al día, Kaiser, me reí con lo de los 4 gatos... saludando al gamer oficial Metaverse, Luis, mi azúcar para ti, papi, y llega por ahí el muñaño, la voy a ver, dice por ahí Kaiser, alerta de spoiler, ¿quiénes son estos bacalaos? Dice por ahí Kaiser, papi, esta es la onda bacala, qué bueno que nos encontraste, Luis me dice por ahí muñaño, con el yo le digo muñaño porque él se llama así en Twitter, actually tiene un emote de muñaño, cobrará más sentido con ese final cuando veas la película, dice Metaverse, ya. Yeah. Jasparo, no me cuentes más que me pones nervioso, tranquilo, que no voy a dar spoiler, Kaiser. Yo tengo más preguntas cuando termines de leer el chat. Dale. Mira, Metaverse dice que va a estar on demand, que no va a ser gratis. Ok, Van Hammer, indeed, se jodió así, papi, ya de una. Tú no entras a ningún canal así, se va para el carajo con el pueblo joyete. Kaiser dice, golpe del rey, bestia para Liz. ¡Wii! Sobre ahí, ¿no? Van Hammer, yes, sir, y estamos al día, gato. Okay. Pregúntale lo que usted quiera, que te lo contestamos. Te iba a preguntar si la serie, ante la salida de la película, queda cancelada. Porque No. La serie lo que pasa es que aparentemente la acción de la película es tan brava que no la quisieron mezclar con una segunda temporada. Y el arco completo que abarcaría, pues vendría siendo una segunda temporada cortita. Eso pasó, por ejemplo, con los pecados capitales, los Seven Deadly Sins. Hay una temporada que literalmente son como 5 capítulos, que si hubieran desarrollado eso como una película, pues le hubiera ido mejor. Quizás la gente de Demon Slayer vio esto y dijo, espérate para el carajo, porque yo voy a invertir tiempo, dinero, en hacer algo maltrecho. De hecho, es una de las temporadas peores dibujadas que tú vas a ver en la historia. Es como el ejemplo ese de Game of Thrones con el caballo que empieza bien cabrón, después se va dañando y al último es la parte de atrás es un nene de tercer grado que terminó el caballo. ¡Uy! Muchísimas gracias a Moy Snake. Mira, papi. Mira por ahí, Moy. Buenas noches, Moy. Azuquita para el Moy. Buenas madrugadas, pues, para Moy. Algo así. A Meliodas lo descabronaron todo en esa season. Pero ellos entonces no quieren hacer eso. La serie, por el contrario, no termina. Y lo que pretende esa película es como que, ok, después, entre season y season, esto es lo que hay. Velo, ¿verdad? Porque va a tener que ver con lo que viene en el tercer season, ¿verdad? O en el segundo season como tal. Todo es canon y está mega conectado. Puede ser que esa gente esté viviendo en el año 3000, porque yo lo estoy pensando desde el punto de vista de que tengo una serie la cual va a continuar en una película, la cual va a continuar en la segunda temporada o en la siguiente temporada, que probablemente dé paso a otra película, y los tengo de la pantalla pequeña a la pantalla grande y... Comiendo aquí. No suena nada mal. No suena nada mal. Está súper buena, la acción está brutal. De verdad que pinta muy bien, muy bien, muy bien. Y como bien se desprende de la nota, es una de las series más aclamadas en Japón, sumamente popular. Parte de lo que hace especial, yo creo, Demon Slayer y la trama de Demon Slayer, sin tirar spoiler, esto es de alto conocimiento, es que la serie no presenta de inmediato, contrario a otras series similares, no presenta tensión sexual por parte del personaje principal y otros personajes, ¿verdad? Y que eso sea parte de la trama que lo mueve. Es amor de hermanos, literalmente un hermano y una hermana. Y la acción está over the top, y cuando ese muchachito pierde el control, o sea, porque es que él va a salvar a su hermana, no está pensando en nada más. Uno se emociona acá y toda la música que le ponen es bien como que chulita en ese aspecto. Tiene mucha comedia también, desde mi perspectiva, bastante balanceada. Hay un personaje en particular que te hace reír aún sin querer hacerte reír, que no es el comic relief. El comic relief hay veces que raya el estúpido. Pero cuando se pone serio, impresiona también. El desarrollo de personajes está bien hecho. En fin, les recomiendo la serie. Está bien buena. Véanla cuando puedan. Si tienen chance, véanla cuando puedan. No se van a arrepentir. Esto es algo que puedes ver con calma y sientes más natural verlo con calma que ver el Snyder Cut en episodios. Así que, wink wink, disfrútenla cuando puedan. ¿La serie está doblada o hay que verla con subtítulos? Subtítulos. Hasta donde tengo entendido, yo creo que, ¿sabes qué? Hablo por mí. Yo la vi con subtítulos. No estoy seguro si está doblada o no. Oye, me imagino que no está doblada, porque Netflix yo creo que te la pone, si está doblada, te la pone en inglés. Mira, Silvia la clara que sí, que está doblada en Netflix. Está doblada. Mira. Sí. Pero yo en Netflix, que fue donde la vi, o sea, la vi en audio original y subtítulos. Ah, ok. Tú activamente la cambiaste, la audio original. Sí, sí. A mí me gusta ver las cosas en audio original cuando tengo chance. Prefiero eso. Dice Metaverse Gato, tienes que ver el arte de la serie está súper OP. Sí, mano, las pinceladas del agua como tal. Si Gato la ve, le va a gustar. Tiempo, suena que es en acuarela. No es acuarela. No es acuarela, pero hay unas cosas que ellos hacen, como unas técnicas. Estoy intrigado ahora. Corriente. Y parecen pinceladas en el... Estoy intrigado, vamos a ver si veo por lo menos el primer episodio. Te vas a buscar, el primer episodio está bien bueno. Hicieron lo que tienen que hacer con un primer episodio, te va a gustar. Dice, papá, pobre Meliodas, saludos bacalao, que es la que hay, muy papi, pues, felices madrugadas. Por ahí el Gamer Oficial pregunta si vimos The Falcon and the Winter Soldier. Gamer Oficial, te voy a contestar por mí, no sé, ¿verdad, Gato, lo que tengan que decir? Yo ni siquiera WandaBicho he visto, ¿ok? No estoy hypeado. WandaBicho. yo vi el pilot de WandaVision, no, pero todavía no me lo he terminado. Ando viendo otras series. Esta semana fue una semana que realmente no pude ver ni lo que estaba viendo activamente. Vi el pilot de WandaVision, pero ya, todavía me falta para llegar allá al Winter Soldier. Mano, yo con WandaVision, Winter Soldier, Falcon, todos estos héroes, para mí, son clase C tirando a clase D. I don't give a fuck. Son superhéroes potentes, son superhéroes poderosos, son importantes en los cómics, bla, bla, bla. Nunca me han gustado, nunca ni Vision, ni Scarlet Witch, que era como se llamaba Wanda antes, ni Falcon, ni la madre que los parió. Nunca he sido fanático de eso. Entonces ahora siento que es como que, vamos a darte por ojo, nariz y boca, vamos a extender el chicle y conectarlo con los otros eventos y bla, bla, bla. Ya Endgame se acabó. Entonces no tengo como que hype de conocer nada que no conocí de estos personajes en las películas. I'm good with that. en algún momento dado podría sentarme a verlo, pero... Yo pienso verla, pero no tengo absolutamente prisa, o sea, no voy a soltar lo que estoy viendo actualmente para ponerme a ver eso. Yo tampoco. Folguere. Dice por ahí, Geyser, puro alpiste, papi. Comiendo de la mano a todo el mundo. Dice Geyser, yeah, Demon Slayer en Japón tiene promo hasta en la sopa, dice Shinobu. Eso es. ¡Etsuko! Dice Metaverse por ahí. Snyder's... Dices, por ahí dice muy, estaba doblada en Netflix, ya, yeah, tiene un arte visual particular en ciertas partes. Dice Meta, by the way, si van a esperar al season en Netflix, nos vemos en el 2025. Crunchyroll es free con anuncios. Ah, pues Crunchyroll es la que. Ah, nice. Yo vi el primer capítulo hoy de Falcon y uy, lo que se viene, papo. Pues GG, muy. Habrá gente que tenga hype, yo no tengo hype alguno. No he visto WandaVision. Forget it. Que lo disfrute todo el que lo quiera disfrutar, para mí es irrelevante. Igual que Rogue One. Esa película me hace café. Eso es un sacrilegio, Gio, de Winter Soldier for President, papá. Me la masca, Moy. Me la masca. Gamer oficial, yo tampoco lo he visto. Prefiero Iron Man, Black Panther y todo. Dice Kaiser, exactamente. Y con todo y eso, Kaiser, te digo, los Avengers, cuando nosotros éramos chamaquitos, agárrense, no se me ofendan, pero eran héroes clase B. Esos héroes solo era Tony Stark, no era la gran estrella que es ahora, eso era una mierda de superhéroe. Pero ahora pues se convirtió en lo que es, ¿verdad? Poquito a poquito y grandeando. Pero back in the day, Iron Man no era relevante. Paco Garruk tiró por ahí el ¿qué carajo es eso? Entropy Wins, como una carita super funny. Casa Indy dice que hater eres, Paro. Yo te digo la verdad, Casa Indy. Metaverse dice, en valor de las series, no estén los personajes, estén el contenido. Y ahora estamos viendo otro Marvel, el verdadero Marvel. Pues el verdadero Marvel me trae café. Gio el hater, me la mascan también. El negro dice, muy buenos personajes. Tira así como que, what the fuck. Chamaco dice, yo no veo ningún superhéroe que esté por debajo del Chapulín Colorado. Por eso, totalmente de acuerdo con Chamaco. No ha visto nada de Marvel, porque mira, el Chapulín está allá arriba. Allá arriba, bienvenido Chamaquín, azúcar para ti. Yo pienso lo mismo, ya deben buscar otros personajes y hacer otras. Sí, Paco, ya cansa, es tirar el chicle, pero nada. Es que buscar otros personajes es ir más para abajo en la escala. Sí, la gente mientras la gente lo consuma, pues los va a consumir. A mí me gustaría que exploten Daredevil, lo que estaba haciendo Netflix con Daredevil, estaba sumamente interesante. Punisher, Luke Cage, toda esa zafra de héroes, esos héroes estaban gufiados. Porque presentaba los lados humanos y el desarrollo de los personajes estaba bien bueno, incluso Jessica Jones también. A mí me encantó la primera temporada de Jessica Jones. Sí, de esos, el más flojito, en mi opinión, era Dragon Fist. Iron Fist. De verdad, el modo en que estaban trabajando la serie era como que, ay, loco, ya, por favor. Pero el resto de esos héroes que son todavía, como dice Gato, por debajo, todavía están nítidos. Explorar nuevamente Ghost Rider. Pero bien hecho, no tipo película, ¿verdad? No Nicolas Cage. Fuera de canon, ahora como está, sería espectacular que le exploraran tipo Spawn, ¿tú me entiendes? Que se vayan bien dark, algo así, pues ya es diferente. Pero el resto de los héroes, papi, para mí es estirarle el chicle. Honestamente, you can only love it so much. Y yo creo que es tiempo, ¿verdad?, de que vayan recogiendo la gabelita, pero mientras la gente lo consuma, lo van a seguir produciendo. Y GG para el que lo disfrute, yo cumplo con mi parte. A mí no me gusta, por más hype que tenga, créeme que yo no lo voy a ver. Ese es mi granito de arena. Ahora que tú mencionas hacer Ghost Rider, algo así como en la línea de Spawn, está bastante difícil de que eso suceda. De hecho, todos los personajes más serios, más violentos, bajo la sombrillita de Disney, o le dan un toque PG-13 o no hacen mucho con ellos, porque ellos no van a querer. ¿Cómo fue? Estoy preocupado con Blade. Ya, la selección del actor que va a ser Blade, que es Marshala Ali, algo así. Ah, ese tipo le mete, ese tipo es tremendo, sí, actor. Me encanta, pero tengo la preocupación del sello de Disney, como estás diciendo. Sí, yo a mí no me preocupa el casting, me preocupa el tono que le vayan a dar. Uno conoce esos personajes en unos escenarios más violentos y que vengan a hacer algo rayando en PG-13, como que no cuadra. Es como, como Wolverine. Verlo en PG-13 es como que, ya, yeah, it's fine, pero eso no se supone que fuera así. Se supone que fuera más gráfico, más, más violento, más salvaje. Y ahora me diste uno que es como que, it's okay, el café con mucha leche. Es como que, no, sí, hombre. Sí, sí. So, anyways. Exactamente. Dice por acá, en el pasado era Iron Gate. Al Garete, dice Sparrow, dice Metaverse. Esto, jaja, el verdadero Marvel me la pela, dice Casa Indy. Todas las de Marvel en Netflix estaban buenas. Yo espero que le sigan en Disney Plus. Tenían que aprovechar de Deadpool sacar X-Men. De Defenders, dice por ahí el Gamer Oficial. Sí, la pregunta es: ¿qué contenido buscas, Paro? ¿La simpleza de ver superhéroes versus villanos entrándose a puños o qué sé yo? Exploración de personajes con varios layers de discusión. Spawn es el mejor de todos, dice por ahí Kaiser. El Ghost Rider que salió en Agents of S.H.I.E.L.D. estuvo ready. Agents of S.H.I.E.L.D. tampoco la vi. No fue... Intenté verla y... diablo. Si te gusta el lado humano de los superhéroes, pues entonces ve el primer episodio de Falcon and the Winter Soldier. Dice por ahí Silver. Metaverse dice, heads up. Ya Deadpool va bajo sombrilla Disney y va a Rated R. Sí, lograron hacer eso. Pero hay que ver qué tanto de Rated R va a trabajar. No, y en ese caso ya el proyecto había sido art y hizo dinero. So, because we like money, we're gonna keep it a ese nivel hasta que se escrache. Hasta que hagan una R y se escrache. Y entonces después vuelven y lo traen para acá en la filita con los demás personajes. Exactamente, exactamente. ¿Qué más? Disney es igual a fresa. Yep, que iban los vampiros, pero que no me coman. Blade siempre será Wesley Snipes. Sí, mano, es lo mismo que pasa con Hugh Jackman, que siempre va a ser Wolverine para nosotros, pero créeme que vamos a ver el regreso de Wolverine a alguno de estos universos muy pronto, nos guste o no, porque es un personaje que hace chavo, es un personaje que exploraron y medio exploraron, pero, por ejemplo, si traen la historia de Wolverine Origins a la pantalla grande, Origins como tal, desde chiquito, el desarrollo de él como personaje, cuando le ponen los adamantios, o sea, todo ese desarrollo que realmente se vieron en varias películas que usted, cuando las ves corridas y tú tratas de poner lo que tú sabes de los cómics en justa perspectiva, tú dices, ¿qué jodido revolú es este? Milagro que entendí un poco. Pero, si no hay más acción y hace billete, ¿verdad? Pues créeme que van a sustituirlo por alguien más. Créeme que eso va a cambiar en algún momento dado. So, ese es el turno ahora, lamentablemente, de Blade. Pero, este personaje, Marshall Ali, que va a interpretar Blade, me gusta más que el Blade de la serie de sci-fi, que yo ni sé quién era ese actor. Pero era malísimo. Yo pero vi un imagínate, un sci-fi, la producción. Uh-huh. Pero el actor mismo era como que, diablo, ¿qué carajo es esto? Versus lo que podría ser potencialmente Marshall Ali. Así que esa es lo que estoy pensando. Casa Indy dice, Agents of S.H.I.E.L.D., yo me la mamé completa y en verdad está bien mierda. Hugh Jackman, Hugh Fall, dice Betaverse. ¡Ay, Fuchifu! ¿No te gusta Hugh Jackman? Nos jodimos ahora. Hablando de Hugh Jackman, por mi trabajo... Pasó hace 2 semanas aquí en New York City. Eso es, Silver. Todo el mundo se comportó como un Mark. Oh, no puede ser. Kai se dice, Gato Disparo, ¿qué es más fuerte, el Vibranium o el Adamantium? El Vibranium, ¿verdad? Buena pregunta. Se supone... ¿Está establecido o no? Se supone que es el Vibranium, de lo que está hecho el escudo de... De Captain America. Eso aguanta las garras de Wolverine. O sea, no lo guaya. Eso se supone. Ya salimos puñeso, papi. Azúcar. La respuesta. ¿Qué pasó? ¿Qué respuesta? Este es el más duro de todos, dice el pecho de Sparrow, papi. Estamos aquí. Oye, esa es la que hay, Gato. Y está bien, bien buena aquí la discusión en el chat. A medida que vayan escribiendo, pues seguimos atacándolo. Pero Vibranium no es que está hecho el hammer de Thor. No. Yo creo que eso no está establecido. La cosa con el Hammer de Thor es magia. Hace especial. Sí. ¿Qué contenido buscas, Paro? Metaverse, yo te puedo decir luego. No te preocupes. Es la pregunta. ¿Qué contenido? Mira, te lo voy a contestar. Dame un segundo, este gato. Dame contestarle aquí a Gaku. ¿Qué contenido buscas, Paro? No el que me está ofreciendo la fase whatever del Marvel Universe. Yo no, busca cualquier cosa que haga Jordi. Eso es lo que hay. Tremendo. SNP. Uf. Mir. Miau. Mira, ahí mismo dice Moy, ya lo dijo. La verde Jordi lo supera, Diamante y Ureño. Y ¿no las has visto? Ajá, pues que no me llama la atención, loco. No me llama la atención. Yo no veo las cosas porque la gente me diga que, mira, vela, que esto, que sí, lo otro. Me tiene que llamar la atención que sea un poquito, que fue el caso con The Boys. The Boys, yo la tenía como que, porque me gusta el actor. Me gusta cómo actúa Carl Urban. Ya por eso nada más, yo estaba como que en 3 y 2 de si la veía o no, y encima de eso, tú jode con que la viera, pero ya me gustaba por algo, ya tenía un factor intrínseco, la motivación iba de aquí para allá, ¿me entiendes? Por eso soy yo, si a ustedes les gusta, consúmalo, no me haga caso, acuérdese que obviamente cuando yo estoy en el podcast voy a expresar mi opinión, pero usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, así como yo no estoy de acuerdo con ustedes, ¿está bien? Un besito para ahí, para Gaku, vamos allá. Gato, eso entonces concluye las noticias para esta semana. A mí ni el trainer me llamó la atención, ¿ya? Entonces no puedes decir que no te gusta, pero ¡qué hostia! ¡Claro que lo puedo decir! ¿Cómo que no lo puedo decir? No me gusta, si ni siquiera el trailer me llama la atención. Así de bueno tiene que estar, desde mi perspectiva. Yo creo que técnicamente tienes que decir que no te interesa, porque si no lo has probado, no puedes decir que no te gusta. Pues vamos, no me interesa. Con la acción que se ve, aún con todo el hype que hay, por el momento, no me interesa. A lo mejor de aquí cuando la vea voy a estar mamando igual que ustedes. A lo mejor no. O yo, ¿verdad? Tengo un criterio difícil de complacer, pero vamos a ver qué pasa. Dice, es un metal, el gamer oficial, que tenían los dwarves de Nidavellir y Odín hizo el hechizo que solo si eres digno lo puedes levantar. El Mjolnir. Yo quiero un besito, pues Casa Indie, papi. Te voy a decir esta cabrona. Yo me alegré cuando murió Vision. Me tenía cansado. Vision es un mamabicho. Es un cabrón. Hablando de las películas, ya. Voy a usar esa frase. Criterio difícil de complacer. Tú lo sabes, chamaco. Tú lo sabes. Anota ahí que no te va a durar toda la vida. Ahí estamos, gato. Ahora sí. Zumbe por ahí, compadre. Pues bueno, gente, ahora sí terminamos las noticias. Vamos para la siguiente sección. El dato geek de la semana. 23 de marzo del 2003, Nintendo lanza al mercado norteamericano su consola portátil Game Boy Advance SP. Yo nunca tuve una de esas, pero recuerdo que parecía un compacto de esto de maquillarse. Sí. Yep. A mí me parecía fantástico el diseño, yo me lo imaginaba como que, ok, lo cierro, me lo echo al bolsillo y sé que la pantalla no se va a romper porque se protege a sí mismo, pero ya nunca tuve uno, y no era tan caro, me parece recordar que esto salió, en el momento que salió costaba como $100 o algo así. Uh-huh. Yo estaba como que pendiente a comprar uno, pero en esa época yo estaba como el fondillo el mono. Sí. Y como que lo dejé, y tú sabes que Nintendo tenía demasiadas revisiones para el Game Boy. Y cuando tú finalmente ibas a comprar uno, ya había un modelo nuevo y era lo último en los muñequitos y como que el otro se quedaba atrás y como que nunca encontraba el momento preciso para brincar. No fue hasta el 10 que yo vine a tener un portátil de Nintendo. Mano, GG. Yo no lo tuve, pero pude disfrutar de él. Lo más que me llamaba la atención, y siempre lo quise, pero igual que tú, estaba más pelado que un chucho, no había break para conseguirlo en ese tiempo, era que ese Game Boy no era de baterías. Ese Game Boy era de cable y recargaba la batería. Era bien impresionante, ¿verdad? Ese leap tecnológico viniendo de... Yo tenía Game Gear, eso se comía 6 baterías, mire, olvídate de eso. Te duraba como hora y media, if you were lucky. Y entonces tener la capacidad de cargarlo y jugar enchufado, nítido, y también que le daba color, porque los juegos tú los podías poner y prendías la pantalla, tú decidías, obviamente, si lo jugabas con pantalla tipo calculadora, pues te duraba un poco más la batería, pero tenías la opción de ponerle la luz tipo televisor, entonces iluminaba bastante. Yo llegué a jugarlo, yo creo que Surfing Boy lo llegó a tener y me lo prestó, yo lo tuve un tiempo, esto, y jugué varios jueguitos, que si Zelda, que si Pokémon, varios jueguitos de Game Boy, le servían, pero eran, los cartuchos eran como finitos. Eran más pequeños. Los ponías, sí, los ponías por debajo y era, olvídate, super cool. Esto lo disfruté mucho y particularmente siempre me gustó el que vino como con el diseño de Nintendo, del NES. Era gris y tenía como que, como un sticker. Esto, y los botones eran dos botones rojos, literalmente parecía un control de Nintendo. Era súper, súper bonito. Esto, por afuera lo cerrabas y tenía las líneas como si fuera el Nintendo por arriba. Era una belleza de pieza. De verdad que la disfruté un montón. Oye, un saludo por ahí a Spider Popo que llegó y no lo vio ahorita. Dijo, guys, azuquita ahí para el campeón del póker. GG, 200 pesos en una noche, papi, for the kids. Eso no está fácil. Está y usted buena, lo logró, así buena. Que GG para usted. Bienvenido, bienvenido, Spider. Eso es el recuerdo que tengo de esa consolita, mano. Nice. Estaba GG. Me parece recordar que estaba disponible en unos cuantos colores. Recordar que había una plateada. Me parece uh-huh. recordar que había negra, azul, media amarilla, roja. Uh-huh. Me parece recordar también que en un punto hicieron unos colores como metálicos, pasteles, qué sé yo, que como un aqua y cosas así, pero puede ser que lo esté confundiendo con otro Game Boy. Pero ya, yo me parece recordar que de esa línea habían varios colores. Yo creo que sí, que habían de esos así. Spider-Popo dice, sorry guys, estaba viendo Zack Snyder, Justice League, eso es, papi. Sí, 99.99, Spider-Vecino, y se ríe. Y la partida de madre a Surfing hoy, sí, papi, él es la bestia con Samus en Smash. ¿Cómo está el viejo? Pregunta por ahí, bien, ¿y tú, vecino, cómo está? Y ahí saludándose ahí los vecinos. Pues sí, gato, definitivamente ese dato geek, papi, para disfrutarse. Aquellos de nosotros que pudimos jugar en la consola saben que era bastante, bastante entretenida. La verdad que sí. Yo recuerdo haber jugado particularmente un Mega Man. Mega Man, Whatever Connection, o el Mega Man que no es Mega Man, que es algo de Network. Y que era como un turn-based al principio. Lo recuerdo vagamente. Ese Mega Man lo recuerdo haberlo jugado ahí. ¿Y qué más yo jugué en ese Game Boy? Yo creo que algo de Zelda también. No me acuerdo cuál, no preciso cuál, pero alguno de Zelda recuerdo haberlo jugado. Uno de los 500 que hay. Sí, señor, sí, señor. Y ustedes en el chat, ¿recuerdan haber jugado algo ahí? Cuéntenos. Y si no, si están escuchando, déjenos entonces el comentario debajo de la publicación de nuestro podcast. Bueno, pues estamos al día, entonces vamos al día, papi, a cambiar a las publicaciones. Y para esta semana, en cuestión de videojuegos, sale Story of Seasons Pioneers of Olive Town. Esto es un juego para Switch. Para Xbox One y PC sale Yakuza 6 The Song of Life. ¿Este es el que es por turno? Sabrá Shinobu. Shinobu, yo, Shinobu. Yakuza, papi. Pedimos asistencia. Yakuza 6 es el que es por turno. Vamos a esperar. En lo que Shinobu contesta, continúo acá con la lista. Sale para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series SX, Switch y PC. Sale Balan Wonderworld. También para las mismas consolas sale It Takes Two. Gio, este es de nuestro panita, el loco director, que es fanático de los Oscars, que hizo el de Inside... ¿Cómo se llamaba ese juego? Get Out. A Way Out. So, sale más o menos... La misma temática en cuestión de gameplay, pero en cuestión de historia, sigue a una pareja, un matrimonio que aparentemente está confrontando muchos problemas y tienen que trabajar juntos para mejorar la relación, lo cual da paso en cuestión de gameplay a muchos minigames. Por lo menos eso es lo que se desprende del trailer, da a entender que vas a estar en muchos minigames donde tienes que trabajar en equipo. Gio y yo nos jugamos A Way Out acá en el canal. Se dio excelente, ya. Yeah. Épico. Todavía está en el tintero para jugarlo con Surfing Boy. Pero no hemos coincidido para actually jugarlo. Yeah. Él siempre lo quiso jugar. Para mí fue una experiencia super cool jugarla contigo. Y una experiencia bien curiosa. O sea, nunca había jugado un juego así. Fue bien ingenioso la forma en la que ellos trabajaron, tú sabes, la oferta del juego como tal, la experiencia de juego. En términos de gameplay, en términos de lo que uno entonces poco a poco sentía, en términos de personaje, el desenlace, estuvo espectacular, de verdad que sí. Alex Nation me parece que había dicho de que quería jugarlo. Quién sabe, tú lo juegas con Surfing y entonces ahora yo lo juego con Alex. Está bueno. Estaría cool, estaría cool. Entonces, parte de lo interesante es que solamente hace falta una copia. Exacto. Y da la oportunidad también de jugarlo dos veces, porque las personalidades de los personajes, te suena redundante eso, pero son bastante diferentes. Uno es más conservador en cuestión de hacer decisiones, más calculador, y el otro es más expresivo, el otro más más al garete, por decirlo así. Da oportunidad a uno a approach la situación diferente. Eso es cool. Definitivamente. También para Switch sale esta semana Monster Hunter Rise, y para PlayStation 5 sale Terminator Resistance Enhanced. Yo me parece que en algún lado habían mencionado de que venía un juego nuevo de Terminator, pero yo ni sabía que eso estaba a punto de salir, y está saliendo ahora. Cero hype, eso es. Chacho. GG para los fanáticos, mega fanáticos de Terminator, que es que lo comprarían. No, pero no. Ni eso. Yo por curiosidad trataré de ver algún stream a ver qué tal, pero... Uy, se activó otra vez el Community Challenge. Suena desastre eso. Está en 75% ahora mismo. ¿Se puede boostear? ¡Ea, business! Estamos en 75%, 13.000 puntos hemos levantado. Actually, 14.750. En ruta a 17.750. GG. Yeah. Vamos para allá. Muchísimas gracias, gente, por eso. Voy a tener los míos ahí también. Vamos para allá, vamos para encima. Bueno, en cuestión de consumo casero de películas, sale la versión física de Soul, que es la última película de Pixar animada, la cual está disponible en el servicio de Disney Plus. Yo la vi, para mí no está entre el tope de las películas de Pixar, pero usualmente las películas de ellos a mí me gustan. No digo que es la peor de ellos, pero la vi, es como que entretenida. It's fine. So, si usted desea una copia física... Ryan no es de Pixar, Metaverse. Ya, eso es de los estudios de Disney allá. Es que él dice que la última es Raya, pero no. No, esa no es Pixar. Pues viene en 4K Blu-ray, así que si usted quiere comprarla, quizás usted colecciona las películas de Pixar. Yo pensé en hacer la colección en un momento hasta que salió Disney Plus. Y ok, ya. ¿Ya para qué? Sí, ya yo tengo las tres, Toy Story y eso, pero es como que, oh no, no le voy a entrar para allá. Ajá. Bueno, ya. Y en cuestión del cine... Antes de movernos para el cine, Shinobu contestó, dijo que Yakuza 6 no es por turno. ¿Cuál es el que es por turno? Que por turno es Like a Dragon. Ok. Like a Dragon. También aprovechando, Silver aclara a Way Out y Brothers, A Tale of Two Sons, que lo jugué, Brothers, A Tale of Two Sons, es el que juegas con dos personajes pero con un solo control. También bastante interesante las mecánicas. Este estudio, este director es bastante visionario en cuanto a eso. Se pasa cool con los juegos de él. Moy también dice que bueno, es el A Way Out, épico, dice por ahí. A uno se le cayó el jabón en la celda y otro no. Eso se te olvidó mencionarlo, Gato. El que se le cayó fue Gato. En el caso de nosotros, los dos tiramos el jabón. A propósito, intencionalmente. A Gato se le cayó y yo lo tiré. Y después, Romantic Sound. Tu-tri-ri-ri. La Cadrama es un juegazo, mano, divertido, a más no poder, dice por ahí Moy. Yeah, ahora sí estamos al día, Gato. Vamos para el cine. ¿Cuál es el estreno? Sale Nobody. Esto es una película de acción, crimen, drama, clasificada R. Uy. No, en la descripción no dice comedia, pero el actor principal es Bob Odenkirk, que él es conocido por interpretar el papel de Saul Goodman en Breaking Bad y en Better Call Saul. Y yo no sé si es que no tiene comedia, pero en el trailer da unos hints a que el delivery de él raya en como que gracioso. Yo no sé si es que quisieron darle ese spin al trailer o que realmente es así. Yo no he visto el trailer, pero hay como un gif corriendo en las redes sociales y a él le dan un pescozón y después la cara que pone es como que méteme otro. ¿Qué pasó? Sí, porque la premisa de la película es que aparentemente él está va de camino para algún lado. Si es como en el trailer, aparentemente él sale como que al supermercado y presencia a una mujer siendo acosada y él la defiende. Okay. Y entonces eso lo mete en lío con un narcotraficante ahí y se le viene la mafia encima al tipo, el cartel, lo que sea. El crimen organizado se le viene encima. Y el tipo raya en John Wick. Ok. So, por lo menos lo que yo vi en el trailer, que este trailer estrenó durante el Super Bowl, se ve como que, huh, yo haría esto. So, pero tú sabes cómo está la situación ahora con el cine, aunque yo vivo en Minnesota, gente, acá los números han ido mejorando, los hospitales están operando con números manejables, y entonces acá han ido alivianando un poco las cosas. De hecho, ya los restaurantes pueden operar al 50% de capacidad, y otros tipos de lugares también. Por ejemplo, ahora los Twins, que está por comenzar la temporada del béisbol de Grandes Ligas, el equipo local tiene, bajo las nuevas regulaciones, puede meter 10.000 personas en el estadio. Claro, está, me imagino que tendrán que acomodarlas aquí y allá, pero 10.000 personas en un sitio, wow, eso es casi en los tiempos de antes de que se acabara el mundo. So, cool. Sí, sí. Así es, mira, Gato, te interrumpo porque por ahí llegó un reidazo de cultura secuencial. Yeah. Están por ahí grabando Beyond the Force. Llega por ahí, señores. Saludos a todos, muchachos. Buenas noches. Padre Pomo también. Azúcar, dice, señores. Azúcar para todos ustedes. Gracias por estar por acá. Aldros también. Tira por ahí los emotes característicos de cultura secuencial. Nivel escondido y el saquito de azúcar. Azúcar para ti, Aldros. Gracias por estar por acá. Chamaco dice, te recomiendo ver el trailer. Es entretenido. Yo no vería la película en el cine, pero sí me entretuvo el trailer. El Watcher también está por ahí. ¿Qué es lo que hay? El Watcher. ¿Cómo era? El Watcher. El Watcher. En la casa, azuquita para ti, papi. Ya le aclaramos a señores de qué estamos hablando. Rata nos dice, saludos al rey. Súper interesante, dice señores, lo confirma. Saludos, muchachones. Señores, dice, WrestleMania va a tener 30.000 y el próximo evento de UFC va a ser full capacity. ¿WrestleMania dónde es? ¿En la Florida? Porque esa es la cosa. Aquí las regulaciones cambian de un estado a otro. Aquí sí, estamos operando a 50% algunas cosas, a menos por ciento otras, pero lo que es la Florida y Texas, por el carril allá del medio. Allá siguen con máscara, Gato. Allá siguen con máscara. Sí, acá siguen mandando acá máscara. Acá usan máscara si tú quieres, si no quieres usar máscara, pues no uses máscara. Es tan absurdo como decirte, usa cinturón si quieres, si no quieres, pues no uses cinturón. Pues, ahora mismo, así estamos en Texas. Tú sabes que ya comenzó la temporada, y digo temporada porque el Spring Break varía entre universidades y escuelas, pero ya comenzó la temporada de Spring Break. Y hay un desastre allá en la Florida, la gente con los Spring Break y las cosas. Me parece que, no sé si fue en Miami o en dónde fue, que pusieron un curfew porque está la cosa descontrolada. Parece Isla Verde. Algarete. Sí, el condado, parece el condado. Acá los números están bajando considerablemente, hay mucha gente que se está vacunando, pero hay gente que piensa que la vacuna simplemente te vacunaste y ya no tengo que hacer un carajo más, tú sabes. Están al garete. Señores, dice que confirma, Gato. ¿Dónde va a ser? En la Florida. Va a ser WrestleMania. Y WWE le dejó claro a los fanáticos que ellos serán los responsables. ¡Claro que sí que lo van a hacer! Miami acaba de activar el toque de queda de 8 de la noche a 6 de la mañana indefinido, dice, señores. Rata nos dice, aquí en Virginia les da lo mismo. ¿Cierto? En Miami fue. Yep. Al garete la cosa. Estamos al día ahí en el chat. Así que yo por lo menos cada vez que salgo me pongo la máscara. Irónicamente esta pasada semana yo creo que ha sido la vez que más he salido. Como que así que hay público. Estaba mi suegra por acá. Fuimos a pasear a unos, un lugar como que icónico, en Waco. Pero era abierto. O sea, era un lugar abierto. La gente estaba, había bastante gente, pero estaban distanciados. La mayoría de la gente sí tenía máscara. ¿Y a dónde fuimos? Ahí, al zoológico. Para el zoológico ya habíamos llevado a la nena y también manteniendo distancia lo más posible y con máscara, papi, de que ¿quién diablo va a andar sin máscara? ¿Tú eres loco? Sí. Deja eso. Acá, para mí la máscara se ha convertido como en el cinturón de seguridad. Gio probablemente lo vivió, y pues los que estamos un poquito más viejitos, vivió la transición de cuando uno no tenía que ponerse cinturón de seguridad porque no era ley y se convierte en ley y uno tiene que comenzar a ponerse el cinturón de seguridad y aquella incomodidad al principio y luego con el paso del tiempo uno se acostumbró y entonces era lo contrario. Por ejemplo, yo mismo me siento en el carro y si no me pongo el cinturón me siento mal. Pues, como una pese. Sí, no, como que estoy incómodo, como que necesito esa presión. Pues con la máscara igual, uno a principio comienza a usarla y es como que lo peor del mundo y a medida que pasa el tiempo ya uno como que se acostumbra a tenerla y cuando no la tienes que se siente incómodo, se siente raro. Pues, mira, es cuestión de tiempo. Los humanos son seres de costumbres. So. Uh-huh. Yeah. Así mismo es. Rata los dice, lo de Virginia, ya lo leí. Surfing le pregunta a Spider-Bobo que de qué está hablando MMB. Y Spider le dice, de la pela asquerosa que te dio, ¿y qué pasó? Y la que pronto te vas a llevar en DVD Fighters, sí. Así que te preparas por ahí, Surfing. También dice que en Puerto Rico tenemos la situación de los turistas al garete. De eso estábamos hablando anoche mientras estábamos jugando póker. Es como que el que está viajando actualmente le importa el virus, le importa muy poco seguir regla, y entonces se tiran para Puerto Rico o para cualquier otro lado, que los pasajes estén baratos, porque también en Miami mismo están haciendo escante. Está barato viajar, se les importa muy poco y van a ser desastres. O el que está viajando es la gente menos apropiada. Y extrapolando a esto, los otros días estaba hablando con mi esposa y estábamos diciendo que con esto de los restaurantes comenzando acá a operar a 50%, etcétera, yo, por ejemplo, a mí no me interesa ir a meterme un restaurante aun cuando esté operando 50%, porque siento que no me sentiría cómodo. ¿Qué da paso a eso? Da paso al que se le importa muy poco a ir para allá. Y ese tipo de personas, me atrevo a asegurar que son los más carne puerco con la gente que le sirve, con los meseros. Ajá. Y todo. Y probablemente son los que peor dan propina. Es un lose-lose situation para la pobre gente que de la industria del servicio. Está cabrón. Dice por aquí, está viajando los que menos se iba a imaginar que iba a viajar. Dice Shinobu, sí, no, en la vida hubieran comprado un pasaje, ¿no? Ahora como los pasajes están a 20 pesos, vámonos que estarle. Respeta a sus mayores y los rangos también, dice por ahí Spider-Popo. Moy dice, aquí nos invadieron los franceses porque acá les dejan hacer lo que quiera, pero yo no puedo salir de Madrid. ¡Ea puñeta, Moy! La hostia. Hasta Sparo, que es en la mierda en los juegos de pelea, te la dejó caer. Te la dejé caer a ti. Tú sí que no puedes hablar en Super Smash, que yo no juego. Yo no toco Smash hacía tiempo y lo prendí esta mañana para vacilar las dos veces. El que te eliminó, caballito, fui yo, ¿viste? ¡Fui yo! Así que ahora digo yo, respeta. Al que no le pude ganar ni a jodía fue a Spider-Popo, pero me atrevo a apostar que si jugara Smash tanto como él, a lo mejor le daba un poquito de más trabajo. No que le ganara, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Puede ser que le dé trabajo. Y ahí está, estamos al día en el chat, gatito. Podemos entonces continuar con lo próximo del podcast. Ya, yeah, gente, vamos ahora para el Gaming Fun Fact. Los hongos en los juegos de Mario están basados en el hongo venenoso y psicodélico Manita muscaria, también conocido como falsa oronja o matamosca. Sus compuestos psicoactivos, ácido ibotenico y musimol, hacen que quien lo ingiera tenga alucinaciones similares al LSD. So, Mario técnicamente andaba arrebatado. Ya se había dicho que Mario realmente no se ponía más grande. Era que estaba, pero que arrebatado a la Tony Montana, y andaba por ahí como un loco en el Mushroom Kingdom. Sí, mano, él vio cosas donde no habían, vio a la princesa y en verdad era... Un mapo, sí, vio a las tortugas y eran tortugas de verdad, pero él las esparrachó. Las tortugas no estaban haciendo nada malo, eran tortugas de bosque. Tú sabes, los Goombas realmente eran tortolitas que estaban ahí pastando, y Mario ahí todo con los ojos rojos, mirando así a lo loco y haciendo de la suya. Mario mató 5 carey de camino para allá. Arrebatado. Ya, yeah, so, la foto, si buscan este hongo, es igualito. El stem, el tallo es blanco y así la cabecita es roja con las pintitas blancas. Es igualito. So, el que diseñó el honguito para el juego le metía eso, pero salvajemente. Super cool, mano. Está, you know, está interesante. Actually, ese es el background. Da pregunta, o sea, pone la pregunta sobre la mesa de que si ellos habrán probado. A mí con esto de los hongos, que sea. Déjame hacer el cuento de los hongos. La mayoría de los hongos son venenosos, no creo que te maten, pero de seguro no la vas a pasar bien. o son tóxicos. Son muy pocos los que uno se puede comer. Ajá. Hay gente que tiene el conocimiento de irse, digamos, por ahí y los identifica cuáles se pueden comer y jalan y se los comen. Yo no tengo ese conocimiento, pero ya acá en Minnesota, Minnesota es campo. Y acá hay mucha gente que le encanta acampar. Acá el sueño de la gente es tener una cabaña en un bosque por las ventas de las puñets. Y saben de todo eso. Si viene un apocalipsis mala de esta, de que hay que sobrevivir from nature, yo soy el peor. Yo, a mí me van a comer inmediatamente o me muero de hambre. Pues vas a pedir DoorDash hasta que ya no responda. Sí, hasta que se coman el de DoorDash. Mientras el resto de la gente aquí saben de canoas, saben de plantas que andan por ahí, viven las vacaciones, irse allá en medio de un bosque, esa es la madre. Yo acampé una vez acá y no vuelvo. La cantidad de arañas que hay, santo Dios, la caseta de nosotros, ay, el frío que hace. Nosotros acampamos y era agosto. Y durante el día está bien, durante la noche, ay santo Dios, nosotros fuimos, era un fin de semana y andábamos con amistades y qué sé qué. Salimos, viajamos a nuestra casa para ir a buscar Comforter y Business porque no podíamos con el frío. Esa primera noche no pudimos dormir del frío mega pelo que hacía. Y las arañas, ya a mitad de la noche ya te decía, ok, déjame taparme las orejas con algo. Cosa de que no se me meta una por ahí y que pues el resto pues es fair game. Adiós que reparta suerte. Sí. Mal carajo. Con araña, forget it. No tengo pánico, pero sí es incómodo. O sea, tú dormir sabiendo que hay arañas que te rodean. Sí, hay tú despiertas al otro día y te das cuenta que hay un par de arañitas muertas porque según te volteaste durante la noche las aplastaste. No, te vas para el carajo. Ahí yo no acampo ahí ni aunque me paguen. Pero ya me pongo el día acá en el chat, gato, y leo lo que dijo la gente. ¿Quién dijo que Smash es de pelea? Mire, ese mismo discurso que llevo desde esta mañana que cogió la pela. Chacho, respeten al sensei. Sí, mijo. Aldros dice, hoy fui al gimnasio por primera vez en toda la pandemia. Hacer cardio con la mascarilla fue un reto, pero hay que hacerlo. ¿Y de qué? ¿De qué es Smash? ¿De sobeteo intenso? Preguntas. ¡Al diablo! 1:40 y van por la mitad del podcast. Mira, vaya a bañarse. Dice por ahí. También, déjame ver, ¿dónde está? Silver dice, That Mode Alert. Me tengo que ir. Que disfruten el resto del podcast. Gracias, Silver. Gracias por haber estado por acá. Con eso, mano. Dice Aldro, yo llevo varias semanas y con la mascarilla. Mira, vaya a bañarse. Me voy a bañar los dedos. Dale, déjalo el lurk. Pero en Mario 1 no era rojo con las manchas blancas, dice Metaverse. ¿Ah? No, en Mario 1 era era como amarillo. Sí, como amarillo y cosas, pero ya. Pero ese es el hongo que lo inspiró. Spider Popo se ríe, Shinobu dice, bueno, Aldro le dice, Shinobu, me fue mejor de lo que me esperaba, pero tengo que darle suave, porque si no termino inhalando la mascarilla con todo. Y recuerda que como tú estás botando el aire y no estás circulando, tú estás respirando tu propio CO. O sea, tienes que tener cuidado que no te vayas a marear. En serio. Ya, yo me imagino que hacer cardio con máscara es el equivalente a hacer ejercicio en un lugar alto, como decir Colorado o Ciudad de México y cosas así. Probablemente. Donde la cantidad de oxígeno está bastante limitada. Sí, si corrías media hora y te mareabas, puede ser que corras 10 minutos y te marees. Y es eso. Moy dice por ahí, Zombie Apocalypse, gato dura menos un minuto, y se ríe. yo en el Zombie Apocalypse lo que voy a hacer es identificar a alguien que sea más lento que yo, y cosa de empujarlo. Yo no tengo que correr más rápido que los zombies, tengo que correr más rápido que el que voy a empujar. Entonces, es claro, él es todo un sobreviviente. Shinobu dice, Aldro, te entiendo, eso me pasó los primeros días. A Gatonejo, espérate, ¿qué? Ajá, Aldro le dice, sin mencionar los gatos monteses y osos que pueden haber por ahí. Luis, sí. Yo no voy a acampar allá a ese gato, forget it. Acá por lo menos hay lynx, creo que es que se llaman, son... Sí, los linces, ajá, sí. Sí, es el gato es más grande que un gato casero, pero no es un tigre. Sí. Eso no suena muy amigable. También acá hay Timberwolf, los lobos estos. Los grandotes. Sí, un lobo es un pejo mega pelu. De hecho, yo atropellé uno. Como a los 6 meses de haberme mudado para Minnesota, yo atropellé un coso de eso. Nah, forget it. Yo no voy a acampar allá, olvídate. Y de hecho, ir a acampar sin estar armado allá, ¿what? No, deja eso. Por seguridad yo estaría por lo menos con una pistola de perdigones. Yo llevé el revólver mío, llevé yo. No, eso no le iba a hacer nada, ahí te iba a dar un charrascazo y ya está, se acabó. Mr. Play Juan dice, yo andaba con máscara, con mascarilla, de 3 a 4 meses antes de COVID por otras condiciones mías. O sea, cuando llegó la pandemia, por lo menos no me sentía solo. Y se ríe por ahí todo el mundo. Llega Jonathan, que es la que hay, azúcar para ti, Jonathan, tanto tiempo. Gracias por estar por acá y gracias por el host que vi por ahí. Jesús y el gato, dice por ahí, Rátalos. Gato y su estrategia. Se ríe Spider Popo. Bobcat, también menciona por ahí, Rátalos. Ah, sí, hay Bobcat también. Tomen nota, Apocalipsis Zombie, no huyan al lado de gato, jamás, jamás. Se mete el pie. Voy a huir con gato. Tenemos que ser parte del crew de gato y estamos a salvo. Él es como Negan, algo así. No creo que un tiro de leche detenga un oso, pero pues, eso dice la gato, que fue que llevó el revólver. El revólver. Con balas de salva, forget it. Fíjate, bueno. acá tener armas de fuego, no es tan fácil como en otros lados, pero sigue siendo Estados Unidos. Y, sí. Si yo quisiera un arma de fuego, la puedo obtener relativamente rápido y sin mucho inconveniente. Y acá, como nuevamente, aquí la gente tiende a salir para afuera y qué sé yo. Aquí hay mucha gente que va de cacería. De hecho, cuando abre la temporada de cacería de venado, eso es un eventazo. Gente falta a los trabajos, se lo toman de vacaciones para ir para allá y van a estar en el cabin y la business. Y yo como que, okay. A mí no me agarran ahí. Ya tú mencionaste tanta fauna que es como que no, cabrón, no. No, forget it. Aquí en NBA te la regalan. Después que compras 50 pesos en Walmart, mira, te incluye una Glock. Te la pones en la bolsita. Mal carajo. Y estamos al día en el chat ahí, gato. Bueno, pues eso es lo que tenemos en el Gaming Fun Fact. Vamos ahora a la pregunta random. Y como de costumbre, hay cierta relación con algo en el podcast. Yeah. Y esta dice así: hongos, flores, hojas, estrellas, trajecitos especiales. ¿Cuál power-up innovador crees que sería nice dentro del universo de Super Mario? ¿Y qué item lo representaría dentro del juego? Uy, gato, tú siempre haces la asignación. Eso arranca tú porque yo ni he pensado todavía. Mano, algo que yo diría que no ha sido muy prominente en la serie de Mario, y puede ser que me equivoque, pero yo no me lo he jugado todos. Ajá. Es la forma del corazón. Lo vimos en Mario 64, que habían unos corazoncitos donde te paraba y se te llenaba la vida, pero era por ahí. No es prominente como decir la estrella, no es tan prominente como decir las lunas. Y entonces yo diría que el corazón debería incorporarse de alguna manera u otra. ¿Qué power up sería? ¿Qué poder daría? Ya volar ya está cubierto por las alitas, vida, la estrella lo que hace es que te da inmunidad. Los juegos de Mario típicamente pues no es que tengan un health bar. So, I don't know, yo le daría quizás un boost de brinco, más allá de algún otro trajecito, un boost temporero, cosas de que el juego tenga secciones donde solamente puedas llegar con ese boost de brinco y tengas que estar identificando dónde es que está el ítem del corazón y para atrás o ir hacia adelante y para poder hacer ese único brinco que depende de esa habilidad especial. Bueno, super cool. A mí me gustó mucho el power up del conejo. Esto era de Game Boy. Super Mario Land. Era una zanahoria, si no me equivoco, era lo que te daba el poder del conejo. Tenían las orejitas. Entonces tú ibas, eso de que Mario cayera poco a poco mientras iba volando y saltaba entonces más alto, era con eso, con esa la orejita. ¿Verdad? Iba haciendo el whip así mientras íbamos bajando. ¿Qué pasa? Eso a mí me recuerda, y obviamente también lo vimos en Super Mario 2, los vegetales como tal. So, a mí me encantaría que Mario obtuviese un rábano o algo y se volviera o tuviera la capacidad de ir bajo tierra. para esquivar enemigos un rato, lo que fuera, y que tuvieran la capacidad de atacar un rato, aunque fuera por tiempo limitado, ¿verdad? Porque si no es un cheat demasiado bravo, algo así como la estrella que se te acaba, pues así mismo, pero que vaya entonces bajo tierra para esquivar enemigos, algo difícil, o atacar desde abajo. Algo así como en Crash Bandicoot, en la sección de las abejas, cuando él se mete en Crash Bandicoot 3, se entierra en la tierra, entonces desde abajo, él sube la mano, ¿verdad? Y te patea, y sigue corriendo, pues algo así. Me gustaría ver en Super Mario. Ah, suena super cool. Y en que fuera un rábano o un vegetal, tú sabes, pero que se meta ahí, que se fondee debajo de la tierra. Ese es el tipo de power que me gustaría ver. Deja ver por aquí. Un hongo psicodélico. Dice por ahí Psycho Fraca, azúcar para ti, papi. Gracias por estar por acá. Dice que te lleve de viaje hasta el final de la tabla. Como que ponga las cosas así, media lo loco. GG. Dice, espérate, Aldros dijo, Rátalos, allá los puedes comprar redimiendo puntos de Walgreens. Los requisitos mínimo, tener más de 18 años, el background limpio y 3 cartas de referencia de los vecinos. Mira, exacto. Era una zanahoria, dice Spider. Ya, me acuerdo. Un plunger, dice Chaván, un plunger, que es un chupón o sopapa, que saque otros artículos especiales de los túneles. Esa es buena. Que tú no tengas que, hay tubos que Mario no baja. Esa me gusta. Como que saque algo. Esa me gusta un montón, porque Mario es plumber, pero nunca lo hemos visto hacer plumería. Esa me gusta. Yo compro esa idea. Me gusta, Un montón. ¿Qué más, gente? Déjenos saber ahí en el chat. Rata dice, Gato mencionó los corazones, y en Super Mario 2 salían corazones por ahí random. Sí, pero era para subirte la vida. Acuérdate que estamos hablando de que el power up lo representaría el corazón, pero ¿qué power up te daría? Ese es el detalle. Viene, estamos activos. Brr, vamos, que es la que hay. Ricky, azúcar para ti, gracias por estar por acá. Estamos al día en el chat, Gatito. Yo estoy escribiendo aquí un algaretismo que voy a tirar, porque acá en casa esta pasada semana compramos Totinos, Pizza Rolls, y me vinieron unos códigos que yo no voy a usar, así que yo los voy a tirar aquí a Whippy, y al que le quiera aprovechar, que lo aproveche y lo use. ¿Para qué son los códigos? Son códigos para algo relacionado a Call of Duty Cold War. Atención, gente, si usted juega Cold War, códigos acá. En callofduty.com/totinos, ¿ok? Ese es el primero, ahí se fue. callofduty.com/totinos. Para que no se pierdan, ese uno que acabo de tirar. Y el otro lo tiro ya mismo porque no lo encuentro. Pero me acabo de acordar de eso cuando hablamos de algo, de alguien mencionó algo de un código. Y me acordé que mi esposa vino bien contenta para acá y me dijo, mira, tómale una foto a esto. Y ahí está, ya tengo el otro acá. Así que ya mismito lo tiro, no sé ni lo que da, pero me imagino que es una mierda de skin o algo. Pero si usted juega Call of Duty Cold War, pues ahí entonces tiene un beneficio ahí al garete. Dice Negno, la plomería la practica con la princesa. ¡Mario Zappe! Mario necesita un power-up de yuca. A ver si de una vez y por todas le enchula. Para que no se siga escapando con Bowser. Dice Metaverse, qué cabrón. Sí, ya a esta altura el cuento de que la raptan contra la todas las veces la capturan. Come on. Ella se va sola. Chacho. CDR, y ahí estamos al día, Gatito. Estamos al día. Ok, gente. Bueno, pues vamos entonces a ir pasando para la próxima sección. La próxima sección es Feca o Right True. Esta sección es exclusiva de los podcasts en vivo porque los pone a ustedes a jugar con los puntos del canal. Uy. Vamos a poner una oración y usted nos va a decir si esa oración es falsa, feca, o si es cierta, Right True. Así que pendientes. Ahora vamos a cambiar acá la escena y acá tenemos la primera oración, la primera aseveración, y dice así: nivel escondido lleva sobre 1200 días consecutivos de stream en Twitch. Eso significa más de 1200 días sin fallar un solo día el stream. ¿Eso es feca o right true? Vamos, comienza por ahí, 2 minutos. Usted ponga sus puntitos en la opción que usted entienda que es la correcta. Hagan sus apuestas. Yeah, yeah. Y mira, déjame tirar por ahí el otro código. ahí se fue. Para beneficio de los que van a oír esto luego, yo no sé si, ¿verdad? Si los canjearon o no, pero si no los canjearon y los quieren tratar, el primer código es E de es esto, G de gato, Q de qué, número 8, K 3 2 Y o Y, como usted le diga, 2, y los últimos 4 son 8 N 2 S. Ese es el primer código. Y el segundo, 7 R 3 Z Z 4 8 N P, y no de Jordi, 0 P Z S. Y eso lo vas a redimir en callofduty.com/totinos. Nice. Estaba buscando acá a ver si encontraba. Pero ya que estábamos hablando de armas y cosas, uh-huh. Yo no tengo armas de fuego, pero cuando vinieron la última vez Alex y Mash, fuimos a una armería y la armería uh-huh. tenía campo de tiro y nos fuimos para allá a disparar. Y entonces hay un video por ahí de Mash disparando. Es impresionante lo fácil que es. Claro está, las armas que teníamos no eran de alto calibre, pero eso aún de calibre bajo mata a cualquiera. Uh-huh. Y es impresionante lo fácil que es. Queda poquito para la predicción. Haga su predicción, esto está interesante. ¿Cómo 120 a 12.800 los puntos. ¿Qué respuesta es la que está? Yo no sé, yo no voy a darle a predict, ¿verdad? Para no influenciar el auto. Para no influenciar nada. Bueno, termino, ¿verdad? Entiendo que sí. Tengo un poquito de espacio acá en la pantalla. Déjame ver si puedo hacer esto un poquito, cambiar el tamaño acá para poder manejar. Yo tan solo tengo un monitor y se me hace como que difícil manejar todo. Uh-huh. Pero estamos aquí. Dame un segundito, se me perdió ahora. Aquí. Ya, estoy viendo que acá el 1% dijo que era feca. Se entiende que esa persona, ese 1% dijo que no llevamos sobre 1200 días consecutivos. El 99% dijo que es right true, que sí, llevamos sobre 1200 días. La contestación correcta es right true, es cierto, gente, llevamos más de 1200 días, de hecho, llevamos 1259 días consecutivos acá, todos los días hay stream. Vale la pena mencionar que Chamaco09 ha sido partícipe de mantener esa racha con vida. Hubo un momento donde, tras el paso del huracán María, Alex Nation pues no podía estar acá en el canal y Chamaco09 se puso la capa y entonces nos dio la mano y estaba cubriendo esos turnos. Así que agradecemos siempre a Chamaco por eso. Espérate, ¿quién? Chamaco09. ¡Oh! Míralo. ¡Pum! Estamos ready. So, el statement es right true. Ahí los que contestaron correctamente se llevan alguito. No había tanto en la otra dirección, pero ya. Yo, si puedes hacerme tiempo en lo que seteo acá. Claro que sí. Los ponemos al día en el chat. Dice por ahí, esa porquería, ¿quién juega eso? Spider-Popo. ¡Qué jóguese! ¡Ah, güey! Entonces Spider le dice, mira, respeta. Dale uso, goloso. También Surfing dice prendiendo. No sé, el prendiendo para quién es. Y el cabrón sabe que estoy grabando aquí. Zumba dice Rada, los GG. Yo lo dijo antes, creo. Sí, lo mencionamos en el podcast anterior. Chamaco se ríe. El 009 más el café. Ese Surfing Boy no respeta, mano. No respeta. Yo que metí 5000 solo, gané 100. ¿Qué va, güey? 9.1. Dice por ahí Metaverse. No, Surfing Papa, la historia dice que tú me haces café a mí y él lo sabe. Esa es la pendeja. ¡Azúcar! Está por ahí el Ifro también con esos beats. Gracias por esos beats, Ifro. Bienvenido aquí al podcast en vivo. Llegaste a tiempo para apostar porque estamos en Feca o Right True. Todavía estoy esperando que acabe el séquito. Dice Chamaco. Está haciendo loading todavía. Él llegó ahí, está esperando por el loading. ¡Qué huevo! Bueno, estamos listos para la próxima. GG, Paco Garrut tira por ahí el bacalaíto de los bacalawers. Gente, by the way, antes de que Gato tire eso, recuerden que todas las bacalerías por ahí, habidas y por haber, de nosotros y quizás de otra gente, se celebran a fin de año, ¿ok? Este año venimos, ya estamos dándole forma, aunque usted no lo crea, a los Golden Bacalao Awards 2021 y vienen pesado. Así que agárrense, agárrense. Zumba, gatito. Bueno, vamos para la número 2 y dice así. Además de hablar español e inglés, Sparrowwolf domina el lenguaje Esperanto. ¿Esto es feca o right true? Tienen ahí 2 minutitos para pensarlo y poner sus puntitos, apostar los puntos, a ver si eso es cierto o no. Si es feca o right true. Dice por ahí, Ifro, ¿cuándo son esos premios? Esos premios son en diciembre, en papá. En diciembre, como la penúltima semana, el penúltimo sábado del año. Lo hacemos antes de que venga el fin de semana, Navidad y eso. Yep. Y vacilamos. Ya, entonces esos premios siempre se pasa bien. Ya, usualmente le hacemos un acercamiento a nuestros colegas acá de Twitch, a ustedes mismos, que presenten algún premio, y entonces pues la presentación se hace por medio de un video y luego se compila todo, y esa noche lo que hacemos es que presentamos eso y revelamos los ganadores. Este es un formato que nos ha gustado un montón. Ya, yep. Ifro dice, mejor que los Game Awards, man, los voy a ver, y se ríe. Ifro, de hecho, los pasados Bacalao Awards están disponibles en nuestro canal de YouTube. Todos están archivados, así que si se quieren reír, de verdad que les hemos pasado un cabrón y están ahí para la posteridad. youtube.com/nivel escondido. Claro que sí. Bueno, quedan 48 segundos. Deja ver si esto me permite. Oh, sí, sí, puedo ver acá los resultados. No. Mira, y Spider Popo dice, Alex y Surfing está en la contienda más fuerte. Mira, después de ese llamas a mí. Vete pa'l carajo, nadie lo podía creer. Yo también, como me pasó como a Gato, yo se lo vi en vivo. Hay muchas veces que yo, perdón, no soy yo, es o Bacalónimus o Silvia. Obviamente ve esos videos en archivo, no tiene chance de reaccionar. Eso fue en vivo. Y fue triste, triste. Yo empecé a llorar y todo acá. Me salieron las lágrimas. Yo no lo podía creer, hermano. La de cabrón. Después digo, busca las nene, cabrón. Ay, santo Dios. Gente, terminó el tiempo para usted hacer su predicción. Y decía así el statement, la abreviación. Además de hablar español e inglés, Sparrowwolf domina el lenguaje Esperanto. Gio, ¿esto es feca o es right true? Súper feca. No sé lo que es Esperanto. Ah, ¿no sabe lo que es Esperanto? Que sé lo que es, no lo domino, ni pero por lo más recógnito. Yo domino claramente varios lenguajes, entre ellos el inglés, el español, la jeringosa, sé hablar un poco de sarcasmo también, entiendo un chispito de italiano, un chispito de francés, portugués más o menos, ahí medio tecateado, pero Esperanto, el Luis. Yo aspiro a algún momento aprender alguito de Esperanto, pero más adelante, en otro momento de mi vida, no por ahora. Habla un poco ahí, elabora de lo que es el Esperanto. Ok, gente, para que los que no sepan lo que es Esperanto y lo están escuchando por primera vez, ahora mismo no recuerdo si fue como en los 40 o algo así, pero un lingüista de origen, creo que era polaco, se dio a la tarea de diseñar un idioma nuevo. Y como lo estaba diseñando él, lo estructuró de tal manera para que fuera el lenguaje más fácil de aprender. Por lo que tengo entendido, en el lenguaje solamente existen 16 reglas. Esto cubre cómo se conjugan los verbos, la estructura de las oraciones, etc. So, usted se aprende esas reglas y el resto es aprender vocabulario. El lenguaje, tengo entendido que es fonético, o sea, usted lo que usted lee, así es como suena. Así suena. No, como no, suena, se lee. Sí, no es como en inglés que no hay manera de que tú lo leas legalmente. Ellos le llaman sight word. Mira qué cabrones son. ese me sale del alma. Porque, yo no soy mi carrera no sigue el lenguaje, nada, a diferencia de Gio, que sí tiene mucho conocimiento de lenguaje y todo. Sí. Pues You know, yo aprendí inglés en Puerto Rico, viendo televisión, jugando videogames, y uno usualmente aprende porque reconoce la palabra y dice, ah, pues esto suena así, porque sí, porque así es que suena. Ya yo había identificado que había ciertas palabras que si yo trataba de leerlas iba a sonar ridículo, pero... Y ahora que mi hija está aprendiendo en la escuela, me di cuenta que ellos le llaman rule breakers y que son... Y tú te la aprendes porque te la aprendes, porque esa palabra suena así. Uh-huh. Y es como que, oh, santo Dios, qué desastre. Pues, el Esperanto está diseñado para que sea fonético, que tú lo leas y suene como lo lees, nada de cosas así extrañas. La persona que lo inventó tenía como visión que se convirtiera en el segundo lenguaje del mundo. O sea, que todo el mundo hablara el lenguaje que aprende, porque es el lenguaje que se habla en el país, pero que también aprendieran Esperanto y se convirtiera en el lenguaje donde internacionalmente todo el mundo se comunicaba. You know, eso no ha sucedido. El lenguaje se inventó hace montones y montones de años atrás y no es algo que se enseñe. Está disponible, cualquiera que quiera aprenderlo lo puede aprender, es sencillo, pero claro está, como cualquier otro idioma, si usted no lo practica, pues se le pierde, se olvida. Pero ya, es algo que a mí me parece fascinante y me gustaría aprenderlo, aunque sea alguito aquí y allá, por eso de la belleza de tener un idioma donde tiene pocas reglas y las cosas funcionan como deberían funcionar. Perdón, amiga, te estoy haciendo aquí un SFX, un marking para que no se te pierda. Déjame... Que ese fin lo quiere cobrar. Estoy acá, déjame poner acá, entregar los puntitos. Ahí gente se llevó un montón de puntos, porque la alternativa de Ride True estuvo bastante cargada. Así que gente logró ganarse bastante puntitos en esto. Bueno, ¿estás ahí bien? Got it. Ok, pues dame tiempo en lo que se te da la otra. Claro que sí. Dame copiarlo, ahí está. Ya, Surfing, tu deseo es orden. Acuérdate de cobrarlo con los puntos, pero ya lo marqué para que no se le pierda a Gato. Eso es lo que llega a Surfing aquí, a los podcasts en vivo, a estar pidiendo SFX. Mira si es cabrón. El tipo de Esperanto, ¿qué sucede? Hashtag, él ya sabía. Saludos a todos. ¿Qué está pasando, Captain Jack? Gracias por estar por ahí. Chamaco se ríe. Mi mente disléxica leyó como Esperanto espartano, dice por ahí Ifro. Pero el popo dice, pero llorar fue lo que hizo, yo pensaba que iba a retraer el control. Ya, yep. Me lo llevé ahora, me voy de la primera, ni que de la primera, mira, ya él sabe cómo pasarlo, y con todo eso, seguro saquemos tres veces más, al menos, conociéndolo como lo conocemos. Captain Jack, bienvenido acá, oficialmente a esta grabación en vivo del podcast de Nivel Escondido 412, papi, azúcar para ti, gracias por estar por ahí. Oye, y aprovechando, quiero recordarles que mañana domingo en twitch.tv/extralifers247 toca entrevista a Extra Lifer, ¿verdad? Conoce al Extra Lifer, va a estar allá Alex Nation hablando con nada más y nada menos que con el Watcher. Así que todos invitados acá, a eso de las 3 de la tarde, ¿qué es? Tres de la tarde, hora de Puerto Rico. Así que no se lo pueden perder. Están todos cordialmente invitados. Again, twitch.tv/extralifers247. Y si usted está escuchando esto, lo está viendo fuera de tiempo, lo invitamos de igual manera a pasar por el canal para que vea, ¿verdad? O escuche ese archivo eventualmente. Así que están todos cordialmente invitados. Bueno, vamos entonces para la número 3. Estamos al día en el chat, ¿verdad? Estamos al día en el chat. Pues vamos para la número 3, y la número 3 dice así. Sparrowwolf es el integrante más joven de Nivel Escondido. ¿Esto es feca o Ride True? Comienza ahí la predicción. Vamos a ver qué dice el público. Ahí está. Tienen 2 minutitos ahí para meterle puntitos. A ver si puedo ver acá. Gato, acabo de enviar al chat de trabajo el enlace con el clip, ¿ok? Después lo chequea para easier extraction. Hopefully sirve. A veces que mis clips... Si es para SFX, no... es fácil. Sí. Es para SFX. Déjame bajar esto un poco. Lo que quieres, mira qué cabrones son. Dice, el más joven es Alex, dice Casa Indy por ahí. No tienen la evidencia. Quizás la Barba lo esconda, pero... ¿qué? Pero very sus indeed. ¿Qué tú quisiste decirle, este hijo? No entendí ahí. Bueno, que queda aproximadamente un minuto. No estoy viendo exactamente el tiempo acá. Lo que veo es la barra bajando. Uy, esos puntos están interesantes. Sí, está interesante esto. Está 58 a 42%. Mira, Surfing pregunta que si el más joven en edad... No, cabrón. El más joven de los pelos en el pelo. Huele bicho. ¿En qué se es más joven o más viejo? Hay que ser cabrón, de verdad. Más joven en edad. Tiene sueñito de Surfing, obligado. Bueno, ya quedan como 30 segundos aproximadamente. Uy, yo no sé cuál es cuál, pero hay una que está a 3.000 y la otra en 2.200. Esto está interesante. Sí, van a ser puntitos, a menos de que la cosa cambie. Ya, van a ser el que gane se va a llevar probablemente duplicar, o cerca de duplicar lo que apostó. Eso es muy, muy bueno. Vamos a ver, quedan poquitos segundos. Y terminó ahí, cerró. Uf. Ahí en total, esto me dice el total de cuánto hay. Hay como 5.000 puntos en juego acá. El statement decía, Sparrow Wolf es el integrante más joven de nivel escondido. Gio, ¿usted es el más joven de nivel escondido? Por supuesto, tú no ves lo guapo y hermoso que me veo yo aquí, papi. Y la mitad, al menos la mitad de la gente votó que sí, yo les creo, Tom Buster. Yo no soy el más joven de nivel escondido. Yo no soy the magic word. No, gente, mira, por ahí yo creo que lo dijeron. Ya, yeah, el señor Mash 188 es el más joven. Yeah. Esa es tricky porque si usted es nuevo acá, quizás no ha conocido a Mash, porque Mash no hace stream acá, pero Mash es parte de Nivel Escondido y graba el podcast. Mash sale acá en el canal cuando hacemos el podcast en vivo. Con máscara. Pa colmo, con máscara. El detalle es que ustedes no saben lo jodido que está Mash debajo de esa máscara. Si me coge, me revienta. Sí, esa es la cosa. Mash siempre utiliza máscara. Es muy raro que Mash muestre su cara. De hecho, la última vez que se vio Mash acá con su cara fue porque Alex se puso a mostrar unos videos de un viaje que dimos y se veía Mash. Pero nadie sabía que ese era Mash. Bueno, yo creo que se había dicho, pero anyways, ese viaje fue hace tiempo y todo. So. Pero ya, Mash es el más joven de nivel. Aldros, cabrón, Gato, ¿le podemos regalar algo a Aldros? Se la ganó. O sea que Mash tiene menos. Yo digo que le demos algo, like, puntos. ¿Hay algo para darle a Aldros? Yo no puedo asignar puntos, pero está bueno. A mí me gustan los silly puns. Me gustó ese chiste, cabrón. ¡Qué mierda! Mash, el que tiene menos. Ay, santo Dios. Qué joyita. Yo no conozco al Mash, very mysterious, de por ahí, bro. Yeah, papi, Mash es el unicornio. El unicornio. Aldros, una galleta para ti, señor. ¿De qué lado la quieres? Estuvo bueno. Tú estás tan pendejo que da gracia. Me gustó. Le quedó cabrón a Aldros. Captain Jack se ríe también por ahí. Yeah, gorillo. Aparte de las cosas, ¿verdad?, que siempre le estamos recordando, rellenando aquí en lo que Gato prepara la pregunta, es otra cosa importante es que recuerden que esa racha de nivel escondido se mantiene. ¿Por qué? Porque aquí tenemos transmisiones los 7 días de la semana, ¿right? Siempre hay algo de acción aquí en el canal. Y ahora, acercándonos a abril, agárrense, porque regresa el Bacalao Fight Club. La agenda está llena, viene brava, los encuentros pintan muy, muy interesantes. Irónicamente, los primeros que vamos a abrir, entrándonos a pescosas en el dojo Bacalao, es nada más y nada menos que Surfing Boy y este servidor, enfrentándonos en Soul Calibur. Mira, gracias ahí, Gato, por la asistencia. Bacalao Fight Club 2021, twitch.tv/nivel escondido. Por ahí arranca el 2 de abril y la acción no para. Todos los viernes de abril va a haber pelea en el dojo Bacalao. El 2 de abril abrimos con Soul Calibur 6, Sparrow vs. Surfing Boy. El 9 de abril, Kitty Norlu vs. Mr. Player One en Street Fighter V. De igual manera, en Street Fighter V, el 16 de abril se enfrentan los dos campeones de campeones, Silver PSNPR y G. Pérez Bosques. La acción va a estar espectacular, particularmente entre esos dos. Y me encanta que sea el encuentro del medio, mano. Eso va a ser tope, tope lo que se aproxima en esa noche de encuentro. El 23 de abril toca entonces enfrentarse en Dragon Ball Fighter Z, nada más y nada menos que a Metaverse PR versus Spider Bobo. Y el 30 de abril, cerrando la acción, va Kingly Pro versus Prisma. Y lo interesante del Bacalao Fight Club es que tiene unas reglas en particular. Ustedes no pueden seleccionar en la ronda hasta que se acaben todos los personajes, no pueden repetir personajes, y de igual manera las victorias se pagan for the kids, ¿ok? Así que esto pinta que viene bravo, pique se extiende, Bacalao Fight Club 2021. No se lo pueden perder. Ya, yeah, por ahí vi que Ifro dice, ah, no hay Tekken. Podría verlo. Ese es el evento que cuadramos y coordinamos, pero si a lo largo del año surge alguno, lo podemos acomodar. Para Tekken 7, si quieres, Ifro, ¿quieres jugar Tekken 7? Te tengo la persona idónea para jugar Tekken 7, se llama Kingly Pro. Tú me avisas y lo cuadramos. Yo le digo, yo acá soy promotor y entonces hablo. Abusador. Alex Nation también tiene Tekken 7. Tú me avisas si quieres jugar, lo cuadramos. Sería fuera del mes de abril, pero lo cuadramos en cualquier otro momento. Durante el año, y eso va para cualquiera de los que están por ahí. Si usted quiere jugar y quiere enfrentarse acá con reglas del Bacalao Fight Club, nos lo deja saber y lo coordinamos. Qué abusador, por ahí me pongo al día rapidito antes de pasar allá. Lo que pasa es que no han visto con la careta, ok. Ajá, hablando de Mash, Aldros dice una galleta para ti. He perdido amistades por mis chistes mongos, dice Aldros. Tranquilo, aquí siempre vas a tener. You got a friend in me. Está bueno el chiste. Casa Indy dice: yo estoy puesto con cualquiera para el Fight Club en Street Fighter 5. Uy, Casa Indy, buenas ofertas. So, podemos tratar de cuadrar algún evento especial. Esto es ¿qué? Un paseíto para el Mister, dice Surfing Boy. Sí, está bien, dale. Ruégale a Dios que ahí no tenga kill y que no me dé tiempo a practicar. Eso es como único te salvas, desgraciado. ¿Me quiere tirar a los leones, el gato? Sí, Ifro. yo fui víctima de los leones, también. Yo me tiré un Bacalao Fight Club contra Kingly en Tekken 7. Gané una en toda la noche. Y la gané porque Kingly estaba utilizando a Akuma, y Akuma en Tekken es Akuma de Street Fighter. Y entonces como que no se le daba bien. Ese fue el único break que tuve. Se perdió. De lo contrario, no había break para mí. Dicho todo esto, yo soy bien bagalado en Tekken. So, era de los dos. Él le mete y yo no le meto. So, that was funny. Se acabó como 34 a 1. Una pela, pero que increíble. That was funny. De verdad que sí. Bueno, estamos al día ahí en el chat. Gato, si usted está listo, prosiga. Estamos al día. Bueno, vamos entonces para el número 4. Tengan sus puntos preparados. Y la cuarta dice así. Gato Nejo, mi, es padre de una niña. Feca o Ray True. Vamos a comenzar aquí, va a correr el tiempo. Pues sí, pues ya tenemos ya cuadrado el Bacalao Fight Club. Más adelante en el año vamos a estar haciendo el Bacalao Speedrunning League. Anticipo que será como para septiembre de este año. Usualmente yo los hacía back to back, pero no. Para no ponerlo todo muy cargado temprano en el año, sino que lo dejo para septiembre, y es alguito chévere por ahí. También viene por ahí en el mes de abril, no lo hemos anunciado todavía, pero viene porque ya toca. Toca Bacalao Mania 7. Uy. Bacalao Mania. So, gente, si usted nunca ha visto un Bacalao Mania, les cuento aquí en lo que corre el reloj. Bacalao Mania es un sorteo glorificado. Nosotros ponemos el juego de Fire Pro Wrestling y cogemos todos los subs y le asignamos de manera aleatoria un personaje y metemos esos personajes al ring en un Royal Rumble. Y entonces hacemos varias rondas porque son muchos subs. Y a lo último, al final de la noche, el personaje que gane, pues gana una tarjeta de regalo de $20 para el sub que representa. Ya hemos hecho 6 de esos. Y vamos a hacer el 7. Y vamos a hacer el 8. Y el 8 es el evento especial. Porque vamos a estar corriendo el torneito de los subs. Y el que salga ganador esa noche pasa al Royal Rumble de ganadores. Que está compuesto por todos los personajes que ganaron en Bacalomania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y entonces esa noche hay doble premio. Esa es la que hay, eso viene por ahí. Yo pido la canción de Soy Boricua mientras al ring. Esos Bacalomania de verdad que se dan súper bien, súper fun. Es parte de lo que disfrutamos acá. De hecho, tuve que hablar con Gato porque eso tocaba el primer sábado de abril. Pero ustedes saben que los primeros sábados de mes toca Parranda Bacalá. Y Gato con mucho gusto entonces lo movió de sábado para poder cumplir con esa meta de todos los primeros sábados de mes, menos oficialmente el primer sábado de noviembre, porque ustedes saben lo que pasa el primer sábado de noviembre. Ahí no hay Parranda Bacalá. Ahí lo que hay es Extra Life año tras año, ¿verdad? Siempre y cuando haya salud y la bendición de poder llevar a cabo el evento, eso es lo que hay, es Extra Life. Pero fuera de eso, todos los primeros sábados de mes, por el momento, Parranda Bacalá, acá para repartir mucho amor bacalá. Esa es la que hay. Decirle a los canales que no se escuchan. Aquí rapidito con el outcome, el 100% dijo que era Right True. GG es Right True. Metí la pata, hablé de mi nena cuando estaba hablando de Esperanto. Me di cuenta después que le dije yo, rayos. Pero ustedes prestaron atención, sabían. Ya, yo tengo una sola hija, tiene 6 años. Y está, pues... actualmente en kindergarten y está aprendiendo a leer y nos hemos topado con eso de los sight words y los phonics y la business, que si long A and short A, what the hell, qué desastre este. Bueno, déjame por aquí ponerle que es right through y, uh-huh. Y ahí estamos, déjame ir seteando la próxima. Puntitos fáciles. Actually, ¿eh? no se llevan ningún punto porque no hubo apuesta en contra, no, ganan lo que apostaron. Ok. ¿Quién fue feliz que dio 20 a Feca? ¿Eh? No, sí, hubo 20, 20. Ah, hubo 20, ah, wow, pues que no llegó al 1%. Esto, dice, yo pido la canción, yo soy boricua, yo tengo mi promo y todo, Bacalao Mania está entre mis tops events del año, estoy pompeado already, sí, pero es bosque, y la cosa es que no es una al año, el año se hacen 2 o 3 gatos. Se hacen 3, así que esta es la primera del año. Qué bueno, pero es vos que te guste. De verdad que nosotros la pasamos brutal. La promo a Alex le quedó salvaje y fue hasta sin querer. ¡Lo de Bacalao Mania! Entonces yo pegué a joder con el ¡Bacalangana! Y se quedó. Y ya es algo que nos encanta. Nos encanta, lo disfrutamos un montón. Dice por allá, creí que era un trick question y que iban a terminar siendo 2. Aldros, yo estaba acá maquinándolo y me dijo... ¿Ustedes se imaginan que ahora mismo nosotros no sepamos que Gato tuvo una canita al aire? No, papi, son tres hijas que tengo. Lo que pasa es que yo siempre hablo de una porque es la legítima. Pero es la que vive aquí en casa. Que mi esposa no sabe. ¡Qué cosa! No, también como yo tengo una gata y la gata se llama Lola, pasa con nombre de humano, podía confundir ahí también de que no, porque él ha hablado de que si Lola y que si Aria y qué sé yo. Sí. Es verdad. Confunde. Pero estaría cabrón como que plot twist. Actually, tengo 5. Pero solo menciono una. Because of reasons. Because las otras son mayores de edad y todo. tengo una sola. Vamos para la quinta. La quinta de Feca o Right True. Y dice así. En el 2018, Nivel Escondido vendió una licencia para uno de sus episodios del podcast. ¿Esto es Feca o Right True? Vamos a darle ahí. Tienen 2 minutos para pensar y hacer su apuesta. Uy. Yeah. Díganos, Feca o Right True. Tírenlo ahí en el chat sin miedo. Esto, vamos a ver qué tal lo... Mira, ya está corriendo esto. Está interesante. Sí. Pues yo todavía no estoy seguro si vamos a continuar Bacalao Mania como lo conocemos. Luego de Bacalao Mania 8, porque yo lo había programado inicialmente que fueran 8 eventos, porque 8 es lo que cabe en el ring, en el Royal Rumble. El juego no tiene como que para que pues se elimine uno de esos 8 y viene otro y se suba al ring, no. Es como que pusiste 8 y ya. Pues yo lo había pensado, okay, saco un ganador de cada uno de esos y hacemos uno de ganadores. Estaba considerando mantener el Bacalao Mania, pero cambiar de videojuego. Todavía lo estoy considerando. Hay otro juego que salió, que ahora mismo no recuerdo cómo es que se llama. Pero yo lo compré en Steam. El problema era que estaba bien buggy cuando lo compré. Y entonces como que, ok, todavía no está al punto de reemplazar este Fire Pro Wrestling. Okay. Pero ha pasado ya tiempito. Le voy a dar un try cuando nos estemos acercando. A ver si cambio a ese. Si no, pues vamos a ver. Puede ser que terminemos como quiera en Fire Pro Wrestling y seguimos. Para que la humanidad va a continuar, lo que puede cambiar es el juego. Super cool. Mira, Ifro dice por aquí, me huele a truco. Hay que pensar bien esta respuesta. Entonces Aldros pregunta, ¿estas son preguntas para pasar la reválida bacalá? Y esto está interesante, gato. Hay un montón a poquitito. Yo no sé cómo lo organizó tampoco, pero no, cualquier cosa puede pasar, ¿eh, Javier? Queda poquito tiempo, no sé cuánto, 3, 2, 1, yep, 0. Ya, se fue. Terminó. Ay, gato. El 98% dijo que eso es feca. El 2% dijo que es right true. ¿Y usted sabe la contestación a esto? Honestamente, sé cómo empezó la contestación final. No me acuerdo. Pero originalmente recuerdo el acercamiento, recuerdo el hype, recuerdo el susto, recuerdo las llamadas que hice, recuerdo el advice que nos dieron. Lo que no preciso ahora es si se concretó o no. Sí, se concretó. Gente, sí, la respuesta es right true. En el 2018, de la nada, nos llega un email de esta agencia que representa, ahora mismo no recuerdo cómo los publicadores, ¿tú te acuerdas cómo era? Creo que era Santillana, pero ellos estaban en Argentina. La cuestión era que nos estaban pidiendo comprar una licencia para utilizar uno de nuestros episodios como parte de un curso de español como segundo idioma. Uh-huh. Y es en la línea de que, si usted recuerda, cuando en la universidad usted iba al laboratorio de inglés y iba allá y a veces tenían un episodio de algo o le ponían una película, pues era para eso que ellos lo querían. Querían ese episodio para que fuera parte del material que personas que están aprendiendo español escucharan. ¡Santo Dios! Uh-huh. Nosotros nos iban a escuchar para aprender español. Buena suerte con eso. Pero ya, Lo cabrón de eso, gato, y perdóname, aquí voy a nerdear un poco. Es que precisamente ese tipo de contenido, este tipo de contenido, si profesores de idioma se topan con él fuera de lo que es un currículo formal o un libro o whatever, es muy presto para exponer a los estudiantes al idioma de manera real. Por ejemplo, yo no lo hacía porque obviamente yo trabajo en el podcast, so yo evito mezclar mi vida personal con mi vida laboral cuando yo daba clase. Pero a otros compañeros, si me preguntaban si lo podían usar, yo con mucho gusto, y sabe Dios cuántas preguntas lograron hacer, particularmente a estudiantes que estaban aprendiendo español, porque se les coloca, ¿verdad?, el audio y practican lo que saben y se les da como una especie de comprensión auditiva en base a lo que nosotros expusimos. Simple y sencillamente se habla, ¿verdad? Se dialoga lo que se tenga que dialogar, bla, bla, bla, bla, y se hacen unas preguntas que estén, a las preguntas, again, adaptadas al nivel que se supone que ellos entiendan. El idioma, ¿verdad? Y el nivel de comprensión está dividido y está debidamente identificado por una entidad, ¿verdad?, que controla eso. En términos de segundo idioma, por lo menos aquí en Estados Unidos, la entidad se conoce como ACFO. Y tiene unos niveles de proficiencia. Entonces los estudiantes van de izquierda a derecha, ¿no?, en crecimiento, y hacia abajo van haciendo como un match con lo que se supone que entiendan dependiendo del tiempo de exposición. Por ejemplo, alguien nivel 3 podría potencialmente, aunque esté aprendiendo español como segundo idioma y realmente no se logra expresar muy bien o era como un hispanoparlante o lo que sea, pueda entender bastante de lo que estamos hablando aquí ahora mismo. Entonces, ese fue el caso, y recuerdo que el audio de ese podcast en particular fue bien curioso porque era Alex nada más el que estaba ahí, y de esos gatos entonces puede seguir abundando ahora. Sí. Pero era perfecto porque quedó cortito, un solo hablante, tú sabes, el podcast quedó como de media hora esa vez. Sí, quedó de 20 y pico minutos. Se había grabado ese episodio y se dañó el archivo. Uh-huh. Y entonces Alex Nation se tiró, hizo el podcast solo y duró como 23 minutos o algo así. Yeah. Solo edition. Y ese fue el episodio que ellos querían. Parece que estaban buscando algo en esa longitud. Valga la salvedad, la persona que nos está contactando estaba en Argentina, pero el contenido no era para el mercado argentino. Simplemente que ella representaba a esta compañía que es de los Estados Unidos, a nivel de Latinoamérica, y entonces vendría siendo como que quien le busca material a ellos, porque pues, la persona de Argentina habla español. So, y así es que llega a nosotros, eso, al email, lo contestamos, procesar el pago fue una negociación larga porque nosotros no estamos incorporados a Nivel Escondido, no es una corporación, lo corremos, básicamente yo llevo los libros de Nivel Escondido con mis finanzas personales y nosotros hacemos esto por Extra Life. Yo no quería que nos pagaran a nosotros, porque si me pagan a mí, que soy el que representa esto, tengo que pagar impuestos sobre eso, es un ingreso. Uh-huh. Y dije, mira, nosotros queremos eso para donarlo. So, si ustedes van y nos donan a Extra Life, fine, estamos bien. Y entonces uh-huh. allá, la gente de finanzas de ella dice, mira, nosotros no estamos acostumbrados a hacer esto porque queremos pagarle a una persona, pero tú nos estás pidiendo donar y qué sé qué. Allá ellos finalmente, luego de que lo discutieron, lograron encontrar una manera. No sé si utilizaron discretionary funds o whatever, pero la cuestión uh-huh. es que terminaron haciendo el donativo. Nos donaron a nosotros y ya, ahí cuadramos uh-huh. la y cosa. Y cuadramos. Sí. So, el dinero, vendimos el episodio y el 100% fue Extra Life porque lo cuadramos. Fue bien interesante, yo me volví loco. Cuando ese tiempo yo todavía daba clase, así en el salón de clase, y yo llamé a la que hoy es mi jefa por la tarde. Yo le dije, mira, me contactaron, esto pasó, ¿qué hago? Yo no tengo idea. ¿Cuánto cuesta una pendejada así? ¿Tú sabes? Sí, pues nosotros no sabíamos cuánto cobrar por eso. Es como que... Y sí. Entonces... Ah, yo estaba de viaje. Ese fin de semana era el Super Bowl y era aquí en Minneapolis. Y nosotros no queríamos estar aquí porque revolú de gente. Y entonces compramos pasajes y nos fuimos para Orlando ese fin de semana para ir a visitar la abuelita de mi esposa y a su tío. Y el email que llega y yo de viaje y yo por allá como un loco contestando, no estaba en casa, como que no tenía acceso a mi computadora, y email para aquí, email para allá. Fue un poquito... Una experiencia bien chula, sí. Mano. Fue un hype ahí como que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero sí, en efecto, fue right through. Para que sepan. Ifro dijo, holy shit, me traíste un Vietnam flashback de los laboratorios de inglés de UPR Aguadilla. Ya, yo me acuerdo cuando yo cogí el laboratorio de inglés, nos pusieron un episodio del podcast, María, es como Card Doctor, un podcast famosísimo, ya no lo hacen el podcast. Yo creo que era un programa de radio. Guarecibo, claro. Que se retransmitía. Claro. So, ok. Y mira, chamaco no logró apostar, pero dijo que sí, que eso era right true para llevarse los puntos. Que no, pero no, él lo sabía, pero no logró apostar. Y Ifro pregunta, diablo, pero solo uno, sí, mano. Solo uno. Dejamos la puerta abierta, ¿verdad? Para cualquier cosa, pero por ahora, pues solo uno. Y volviendo otra vez al tema lingüístico, esto es algo que es bien, muy recomendado que se haga esto, porque esto es contenido real, esto no es un contenido didáctico, ¿no? Yo no estoy articulando nada para hablar y para enseñar. Estamos simplemente utilizando una plataforma para producir ese contenido para ustedes que son hispanoparlantes, y es precisamente lo que ellos van a exponerse en el mundo real, todavía controlado, ¿verdad? Controlado, pero esto es lo que se conoce como un recurso real, ¿no? Y se utiliza lo que son las infografías también, los choppers de especiales y whatever, los websites para efectos de leerlo también, en efecto. Los argentinos aprendiendo español balístico, eso va con tu video, Sparo, sí, Casa Indy, más o menos, va, de hecho, sí, tiene que ver con el videito que hicimos hace algún tiempito atrás, que de hecho todavía sigue cogiendo hits en YouTube, allá en la plataforma del Seal of Biliteracy. Llega también nuestro panita Dark Yogu, azúcar para ti, papi, gracias por estar por acá. Bienvenido al podcast en vivo, acá 412. Dice Chinobu, me gané 847 bacalao points. Y ya, Paco Arru bailando, tenía que haber apostado más, dice Chinobu. Ese diccionario de Sparrow Wolf está on fire, el palabreo. Mano, es que es mi nerd, the nerd in me. Yo lo que hago es esto que hago con ustedes, lo disfruto muchísimo. Y en mi vida, pues, laboral, con lo que trabajo es con idiomas. So, por eso se me sale por los poros. Yo perdí 6,300. Pues, ¿viste, Spider? Se acabó la leche. Era hora que pudiera. Gané 6,777, dice Paco Garro. Yeah. Yo me gané 4,000 plus, dice Metaverse. Yeah, azuquita. Nice, azuquita. Nice. No, esos puntitos vienen bien porque usted no sabe cuándo hay algún juego, alguna tarjeta, algo aquí. Siempre nos inventamos algo con puntos. Yeah. Y esos puntitos vienen de show. Sí, señor. La leche se me acabó, exactamente. Se le acabó el anillo. Bueno, gente, ahora vamos para Se Va con los Panchos. Gio, si puede darme un poquito de tiempo para ir cheleando acá. Claro que sí, gente. Y esta es otra sección que hemos incorporado a los podcasts en vivo. En esta sección vamos a tirar a pelear varias categorías, varios ítems, varias cosas, varios lugares, varios servicios, varios lo que sea. Y ustedes van a determinar el que se queda o el que se va. Aquí no hay puntos como tal, pero ustedes deciden lo que se queda o lo que se va. Como un ranking de cosas, ¿ok? Y obviamente, el que salga menos, pues Gato tiene ahí el gimmick de tirarlo al volcán del olvido con los bacalao de la isla ya de los caníbales bacalao. Y entonces, pues los tiramos por ahí para el Cujux Nunus. Por ahí dice, redimieron un SFX, indicar cuál es el mensaje, ya canje, gracias, Surfing Boy. Y de hecho, está por ahí, yo te lo voy a enviar ahora, para WhatsApp, para que lo pongas, lo cortas y lo pones de mensaje de texto. Mamabicho, qué cabrones son, míralo aquí. Ahí está, Surfing Boy, puedes chequear tu WhatsApp. Y ya Gato lo tiene. Dice, canjeate dice Spider Popo. Puñeta, yo le metí 6,000 a Feca y quería decir Ray Cruz. Se jodió a Tukiti. Yo me pelé, solo tengo 322,700. Ay, Shinobu. Empellizcate el backlog, ¿puedo poner a Sparrow a ver una serie? No, Metaverse, raspate pa'l. No va a pasar. Eso es solamente de juego, papito. Así que no inventes. Podemos inventarnos algo así en el futuro, pero yo voy a poner las cláusulas, porque yo hago lo que me dé la gana. Y no tiene que ver con Bad Bunny, ¿sabes? Así que... En esa línea de ver serie, el verano pasado, nuestro panita Moy Snake se inventó el cine trambólico. Y ajá, entonces él ponía la película... Ya. En un chat de esto privado, en un room privado de Discord, sí. Y entonces está él viendo la película, usted lo ve a él, usted no ve la película en el stream, ve la película en el canal privado de Discord, y estamos comentando y eso, como si uno estuviera viendo la compana, fue un concepto de lo más cool. Estábamos viendo Train to Busan. Yo no tenía intenciones de verla, pero como era la película que se iba a ver, la vi, me la disfruté muchísimo. Estaba súper cool. El concepto está chévere. Mere, mere. Bueno, ¿qué te puedo recomendar para el wildcard? No sé, pídeme algo y dependiendo de lo que tú digas, pues te digo si lo tengo o no lo tengo, modificamos aquí o allá, lo que tú quieras ver dentro de las circunstancias y lo trabajamos, ahí, bro. Train to Busan, man, tremenda película. Yep. Esa mierda de película me hizo llorar. No es una mierda de película, Casa Indie. A mí me gustó más de lo que esperaba. Ya. Sí. Está buena. Rapidito, vamos ahora. Se va con los Panchos de la lista. Uy. ¿Cuál se va con los Panchos? Burger King, Hardee's, McDonald's, Wendy's. Uy, estos son todos restaurantes de hamburguesas, de hamburgers, en buen español. Yes. Principalmente. Acá intencionalmente no indicamos cuál es la categoría. Aquí es claro, aquí son fast food de hamburgers. Pero hay en otras cosas donde la categoría se presta a interpretación y lo hacemos con toda la intención. Con cosas de que usted tire al volcán, mande con los panchos al que al menos a ustedes les guste. Y esta dinámica se presta para saber por qué usted quiere enviarlo. No es tanto cuál, es por qué. Sí, señor. La vez pasada hicimos uno de restaurantes de pollo y ganó abrumadoramente Chick-fil-A. Y a mí me dio una salud y un gozo en el alma porque a mí no me cae bien Chick-fil-A. Y entonces me di cuenta que yo no soy el único. Ay, cabrón. Por ahí llega Rata, que es la que hay. Bienvenido. ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa, conche tu madre? Bienvenido. También bueno, dice por ahí a Clara, que Dark Yogu dice que en su vida ha visto Hardee's. Pero Ifro le contesta que Hardee's es Carl Jr. en el West. Yeah. Aquí en el Oeste. Los comerciales que son a nivel nacional tienen los dos nombres, como que es lo mismo. Es la misma cosa. Ya, yo pregunté porque me puse, yo hago esto enfocado en Puerto Rico, y dije, pues en Puerto Rico hay Burger King, hay McDonald's, hay Wendy's, ya lo me falta uno para que hayan cuatro opciones, y le pregunté a Alex, y me dice, ¿está Hardee's? Y yo, ok, pues vamos a poner Hardee's. So queda poquito tiempo acá, vamos a ver cuál se va con los panchos. Ya casi esto está al otro lado, vamos a ver cuál se va con los panchos. Ea, Disney. Interesante la dinámica, y gracias a todos y todas los que nos están viendo esta hora acá. En el podcast en vivo de Nivel Escondido. Disney, está interesante esto. Ifro, yo fui a Carl Jr. en Seattle y esos mini tacos son gloriosos, dice por ahí Aldas. Ya terminaron las votaciones y quedó un empate, vamos a mandar dos al volcán. Resulta que Burger King y McDonald's terminaron ambos con 50%, primera vez que quedan empatados. Yo me alegro. Yo de esos dos, si por mí quedara el desempate, yo mandaría, pero a la verga, a Burger King. Oh, really? Acá en Estados Unidos, Burger King sabe malo con cojones. Basado en Puerto Rico, no. Basado en Puerto Rico, rescato a Burger King y McDonald's para el carajo. Pero basado acá, mano, Burger King no sabe a nada, sabe a cartón, el pollo, los nuggets son como a 50 por 3 pesos. Y tú sientes que no comiste nada. O sea, es comida chatarra en su máxima expresión. Sí, es triste Burger King acá. You know, creciendo en Puerto Rico, Burger King, oh my God, Burger King era super cool. Y yo me mudo para acá, para los Estados Unidos, y Burger King da tristeza. Burger King está en la categoría de Kmart. El menú, los staples, los items que son conocidos en todos lados, pues sí, están acá, el Whopper y todo esto. Pero ya cuando el menú empieza a moverse a cosas más especializadas, acá eso no existe o son otras cosas diferentes. Por ejemplo, el internacional de pollo, ese no existe acá. No hay italiano. No hay italiano. Carajo, cabrón. Ya muchos de esos items que eran de los favoritos creciendo en Puerto Rico no existen acá. Y la calidad de la comida no es tan buena. Y ni hablar de Churches. Churches Chicken. Ese yo también. Yo prefiero hacer una fila en Churches de 2 horas en Puerto Rico que ir al Servicarro ahora mismo a Churches que no hay nadie y que me regalen la comida. No. Dame la fila anytime. Son dos cosas diferentes. Puerto Rico, yo imagino que lo que sucede es que Burger King en Puerto Rico tiene una presencia grande y corporativa. Y ellos tienen control sobre cómo manejan Burger King en Puerto Rico. Por otro lado, McDonald's, yo creo que tiene algo similar, pero McDonald's está más arraigado en el sistema de franquicias. Y entonces, ¿en Puerto Rico? En Puerto Rico y en todos lados. Yo creo que está más arraigado al sistema. Estuvo. Yo trabajé en McDonald's un tiempo y estuve en la transición de que a todos los dueños de franquicia en Puerto Rico, la corporación le quería comprar nuevamente lo que había vendido. El gerente operador de donde yo trabajaba era dueño de como 4 McDonald's o 5 en el área este. Todos los manejaba él. Todos los cheques que nos llegaban a nosotros llegaban con el estampado de McDonald's, pero con la firma de él. Él era el que administraba todo, etcétera. Por eso muchas promociones que habían de McDonald's corporativo no estaban disponibles en esos McDonald's. Ok, tienen mayor libertad. Exacto, y mayor libertad para los que lo corran, ¿verdad? Como gerente operador, pero menos, menos variedad, quizás es la palabra para ponerla, para el cliente. porque se tiene que circunscribir a lo que el gerente operador trabaje o no trabaje. Y típicamente era como que, ah, mira, sí, que la loncherita, no sé qué, we may or may not have it, ¿me entiendes? O estábamos circunscritos al juguetito, pero la promoción adicional no llegaba. Sí, tenían la flexibilidad de no participar de ciertas promociones. Exacto. Entonces, aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico, perdón, comenzaron a comprar activamente y la mayoría de los gerentes operadores comenzaron a vender. Yo no sé si esa persona todavía es dueño de esos restaurantes, particularmente de McDonald's en Puerto Rico, pero la mayoría vendió de vuelta a la corporación porque era muy lucrativo. Y aquí en Estados Unidos, la mayoría, en base a observación, son corporativos y no de gerente operador. Ok. Pues, uh-huh. Pues Burger King ya. Burger King en Puerto Rico, yo lo rescato. Burger King acá, no. Hardee's, yeah. Yo creo que nunca he comido de Hardee's. It's okay. Yo he comido el equivalente, Carl's Jr. It's okay. A mí los comerciales como que no me apetecen. La manera en que ellos promocionan sus items no me da hambre. I don't know. Como que no me inspira a comer de ellos. McDonald's, I guess, it's okay. McDonald's es mi opción de que estoy muriéndome de hambre y no hay nada más que McDonald's. Pues vamos a McDonald's. Pero de lo contrario... Yeah. Ni voy. De hecho, acá en Minneapolis, la ciudad a propósito le hace bien difícil a los restaurantes de cadena poderse establecer, okay, para poder favorecer los sitios locales. Nice, entonces, nice. Los limitan en cuanto a espacio que pueden tener. No pueden tener un McDonald's de que parezca un Walmart. De grande. No, están bastante limitados en eso. Entonces, en mi caso, yo no tengo ese tipo de restaurante tan disponible a mi alrededor por eso mismo, porque se la ponen difícil. Nice. Bueno, el chat está encendido. Dice, se fue empate, coincido con la opinión, dice Ifro. Chamaco dice que él no ha probado Burger King ni McDonald's acá en Estados Unidos. Las papitas de Burger King dan pena, dice Ifro. Maldito, yo salvo a Burger King por el Hershey Pie, dice Chamaco. El combo de $2 de Burger Ring a mí me rescató varias veces. Te hace extrañar lo salado que eran las papitas de Puerto Rico, dice Ifro. Surfing Boy dice a Chamaco, eso lo compro yo en W. Metaverse dice, gato esmayado, bajando del room, ese Burger King de París era la gloria. Yo vivía cerquita de ese Burger King, mana, de que, oh my God, yo comía ahí mínimo una vez a la semana. Pero ya, yo vivía mega cerquita. ¿Quién dijo eso, Kaku? Kaku sabe, ya, Kaku sabe la que hay. Está el Burger King y el Little Caesar aquí. Dice Chamaco, Surfing Boy habla claro, tú te robabas eso en W, te robas eso en W. Churches in USA, da una super pena, extraño el Pancho Sandwich. Dice por ahí, pero sí, eso acá no existe tampoco. Llega otro, Boku, a Yoya Bayoya, que es la que hay, me dan descuento 09, si no, me botan para el carajo. Sí, McDonald's está bajo arcos dorados o algo así, yep. Yamago se ríe, 1%, dice Shinobu. Carl Jr. is fine. Motomoku dice, Chick-fil-A está a otro nivel. Y Chamaco dice, a otro nivel, de miserable. Te cobran $16 para que te quedes con hambre, dice Chamaco. Las mejores papitas son las de Five Guys, dice por ahí Casa Indy. Son buenas. En mi pueblo pasan 6,000 carros al día por servicarro en Chick-fil-A. Sí, Chick-fil-A es papi, es otra cosa. Es otra cosa. Y hay que dársela en el sentido de que ellos cierran los domingos. Ellos entienden que pues ese es el día de adoración, ¿verdad? Bajo el dogma cristiano que los dueños creen, y por respeto a ese día, pues ellos no abren los domingos. Y con todo y eso, el resto de la semana, papi, preñado. Ah, fíjate, yo no sabía eso. Sí, los sábados, perdón, los domingos, ellos están cerrados. Okay. Abren solamente de lunes a sábado. Uh-huh. Nice. Entonces, finalmente, Wendy's. A mí me gusta Wendy's. Wendy's es okay. A mí me gusta Wendy's. Pero también, más que Hardee's. Y la calidad cambia de un Wendy's a otro. Sí. Pero yeah, I'm fine. Dice por ahí, Ifro, In-N-Out es súper bueno. Sí, súper bueno y es de la misma gente. Pero ellos sí no cierran. So, nada, cierran con Chick-fil-A, que es su franquicia más popular. Pero ya, y poco a poco, si solamente están en West Coast y acá en Texas hay mucho. Poco a poco están haciendo su incursión en el mainland. So, cuando vea un In-N-Out, no es la gran cosa que se desviva. Si la fila le está dando la vuelta, no se ponga a hacer la fila en extremo, pero sabe bastante rico, bastante rico. Estamos al día ahí entonces en el chat, gatito. Me puse a hablar y no cuadré esto. Cabrón, lo mío es Sonic, dice Dark Yogu. Mano, Sonic. ¿Tú sabes cuál es mi problema con Sonic, brother? Que todo lo que yo compro en Sonic, puede ser la hamburguesa, puede ser pollo, puede ser las papas, hasta las fucking batidas, me saben a una pelota de grasa. Como cuando tú comes monchos. Ah. ¿Tú recuerdas las papitas de los monchos esos? Sabe a aceite viejo. Todo, todo. No puedo bregar. No puedo. Tengo que tener un hambre cabrona y no haber nada muy cerca. O sea, tampoco es que no voy a comer. Para mí, fíjate, Sonic va por encima de Churches, por ejemplo. Esto, con todo eso lo evito. Pero, uff, Sonic para mí no la hace en términos de comida. Fuera de relajo, las batidas, ¿verdad? Están de respeto. Pero todo lo demás, tú compras un corn dog, tú compras una hamburguesa, tú compras algo de pollo, un sándwich de pollo, strips, popcorn chicken, todo te va a saber a una pelota de grasa súper... Como que, holy cow. Yo nunca he comido de Sonic. Aquí había uno y cerró, pero acá la cosa es que Dairy Queen aquí es Dios. Dairy Queen es de aquí mismo. So, aquí hay un Dairy Queen en cada dos bloques. Ok, acá yo he visto Dairy Queen. De hecho, en el pueblo donde yo vivo hay uno. Es bastante popular. No tan mega popular, pero bastante popular. Pues aquí la mayoría de los Dairy Queens venden comida. Son pocos los que solamente venden ice cream y hay un poquito de ellos que parece un McDonald's. Pero la mayoría te venden ice cream y te venden que si hot dogs y corn dogs y cositas así sencillas que pueden preparar sin tener una cocina amplia. Bueno, acá hay una cadena de barra grill que se llama Twisted Root Burger. Okay. Esos son las mejores hamburguesas que usted se pueda comer. Donde sea que usted vea un Twisted Root Burger, vaya para allá. Sabe cabrón. Te lo vas con una cervecita, pap, pap, pap, pap. Yo he probado varios hamburgers ahí, y en particular me gusta mucho la hamburguesa de Bison. Salvaje, con mushrooms, queso suizo, el pan lo hacen ahí mismo. Sabe a otro nivel. Obviamente no tiene servicarro ni nada, pero si puedes probarlo, pruébelo. ¿Cómo se llama? Twisted Root, como raíz torcida. Okay. Ya nunca lo había escuchado. Sabe brutal. Mira, por ahí, gracias a XD, por ese resub, a Chopuñe, que es la que hay XD, azúcar para ti, papi. Dice por ahí, Sonic es patroquero, es bueno para postres, dice Motomonku. Jack in the Box es bueno para los monchis. Ifro, con Jack in the Box me pasa algo similar que con Sonic. Lo probé bien efusivo la primera vez que comí ahí y solamente he comido una sola vez en Jack in the Box. Después como que no. Acá también está Saxby's, que no son tan malos, ¿ok? Dice por ahí Motomonku, que es el Dairy Queen. El Dairy Queen es como un spot. Venden helado, batidas, pero también hamburguesas y chicken strips, nuggets, papitas. Es como decir un fast food. Es un fast food y todos venden soft serve. Venden mantecado que es soft serve, que el de la maquinita esta. Y entonces hacen, si recuerdan los McFlurries de McDonald's, eso es un copiete de los Blizzards. Oh, sí, los Blizzards que son de ellos. Sí, Dairy Queen hacía Blizzards y todavía hace, donde tiene soft serve y entonces ellos tienen ya unos como que establecidos, pero también tú puedes como que escoger que si le echen oro y qué sé yo qué, y le echan todo eso triturado y lo mueven y ahí está el Blizzard. Y entonces ellos te lo garantizan de que va a tener cierta consistencia y cuando te hacen el Blizzard, cuando te lo van a dar, la primera vez bien freaky porque, por ejemplo, te traen el Blizzard así y cuando te lo van a dar le hacen así y no se cae el mantecado. Y no se cae nada. Y yo, nada. Y si se cae, ellos te dan ese y te dan otro. So, esa es como que la promesa de ellos. Papi, eso, tú te pones a chupar eso que trae sorbeto. Que se aventuren, que lo hagan en Puerto Rico con el calor que hace. Que tírate. Van a perder con cojones. Cancelan eso. Le explican a X lo que es Dairy Queen otra vez y Casa Indy me pregunta directamente a mí, me dice, ¿crees que In-N-Out es mejor que Whataburger? Mano, buena pregunta. Whataburger sí es una cadena que solamente está en Texas, predominantemente es una cadena tejana. Sí he visto Whataburger en Luisiana también. Imagino que en Oklahoma a lo mejor hay, o sea, estado borderline con Texas. Sabe bien bueno. Y en términos de sabor de hamburguesa, yo prefiero la de In-N-Out. Sabor de hamburguesa. Pero decir, ¿cuál es mejor, Whataburger o In-N-Out? Me voy con Whataburger porque tiene un menú más amplio. En Whataburger tú puedes comerte, sí, te comes el patty del hamburger, pero te lo varías en el pan. Te puedes hacer un patty melt, te puedes comer un tejano, te puedes comer un whatever. En In-N-Out la fórmula es la misma. Es una hamburguesa clásica. Hamburguesa, mayonesa, ketchup, whatever, mostaza, lo que tú quieras, tomate, lechuga, queso o no queso. That's it. En Whataburger tú tienes salsas, tú tienes más cosas en el menú, tienes sándwiches de pollo, tienes postres inclusive en el menú. So, es más amplio. So, en términos de mejor, en términos de lo que tú consigues, yo me atrevería a decir que Whataburger. Yo, acá no hay de eso, por lo menos yo nunca lo he escuchado. In-N-Out, sí, es legendario, a pesar de que no hay aquí, había escuchado el nombre, pero Whataburger, tuve que hacer un search y todo, a ver cómo se ve. Y las papitas fritas de Whataburger no son las mejores de la vida, pero para un gustazo de 1,100, they're okay, y el apple pie de ellos es muy rico, es muy, muy rico. Dice por ahí, Dairy Queen, Motomonku, espérate, me perdí. Aquí te dice que acá es famoso los portillos. Eso suena a casa de tacos. Ifro dice los McFlurry no son los mismos, los extraños. Motomonku Dairy Queen hace un día que todas las ganancias de sus helados van a Children's Miracle Network, yep, local. Gigi, a mí me encojona de que Dairy Queen, que lo vieran al revés y yo, puñeta, dame el mantecado y deja de jugar con mi comida, dice Casarito. Blizzard tiene 1,300 calorías, literal. Depende del tamaño, pero sí, es un montón de calorías. Diablo. Aquí había un Whataburger, pero lo cerraron hace años. Whataburger tiene wraps y burritos también. Sí, el menú es mucho más amplio. Totalmente de acuerdo, dice Casa Indy. Me alegro llenar tus expectativas. Dice Ifro, Casa Indy, no he ido a Whataburger, eso no puedo decir, dice por ahí Ifro. Pruébalo cuando puedas, Ifro. Aunque tú estás en el West Coast, yo creo que ya no hay. Pero sabe muy rico, sabe muy rico. Y para acabar de joder, visualmente, gato, se ve como McDowell's. Es como un y es Whataburger, eso es la W al revés, o sea, la M al revés. Eso comenzó como un joke o estaban borrachos los que ya fundaron eso. No creo que como un joke de McDonald's, pero es medio rip-off de cómo luce. Y entonces los colores son anaranjado y blanco. It's weird. Sketchy. Bueno, vamos a avanzar. Y esa fue la primera de Se Va con los Panchos. Echamos a McDonald's y a Burger King en el volcán porque ustedes lo decidieron. Vamos entonces para la segunda. Se Va con los Panchos. Disney Plus, Hulu, Netflix o Prime Video. Por ahí vamos. Uy. Voten por ahí. Vamos a ver votando, qué dicen ustedes. Votando. Ya, rapidito. En lo que ustedes votan, aprovecho para acá para mostrarles nuevamente la promoción del Bacalao Fight Club 2021, comenzando el primer viernes de abril y terminando el último viernes del mismo mes. Tenemos una variedad de encuentros aquí con ustedes, nuestra comunidad. Esperamos que lo disfruten y los esperamos en esa gran apertura el 2 de abril con Surfing Boy y Sparwolf. Gente, eso va a ser legendario. No se lo pierdan. Prometemos no decepcionar. Las escamas van a volar, garantizado. Mira, por acá va la votación. Está interesante cómo van los resultados. Yo no voy a decir cuál es mi contestación, pero mi contestación está altamente influenciada por un factor. Cuando terminen las votaciones, pues lo discutimos como es de costumbre. Zumba. Vamos a ver cuánto queda. Queda poco menos de un minuto. Yo siento que se me está yendo la boca. Tú haz tiempo ahí en lo que yo busco un vasito de agua. Dale. Bueno, gente, y tenemos esas opciones. Hay más servicios. Pensé en poner en HBO Max, pero decidí quitarlo. Porque HBO Max es un servicio que ronda los $15. Y entonces, mientras que estos están un poquito más bajitos. Aunque Netflix ha ido subiendo y la tendencia es que va a llegar a los $15 próximamente. De hecho, Netflix, se ha reportado de que Netflix anda posiblemente divisando un método para identificar cuando usted está compartiendo su cuenta fuera de su casa y con vías a obligar a que el que comparte cuenta no pueda compartirla y entonces así aumentar el subscription base, aumentar las suscripciones. Cuando eso suceda, yo lo que voy a hacer es que voy a pagar dos cuentas. Yo pago Netflix con múltiples cuentas para que mis papás en Puerto Rico puedan utilizar Netflix. Y lo hice así más por conveniencia, pero una vez caiga el martillo de ellos, pues lo que hago es que hago dos cuentas, pago por la de ellos con una tarjeta y en otra cuenta pago por el Netflix de mi casa. Pero esa es la que hay. Terminó acá y el chat ha decidido mandar con los panchos, tirar al volcán a Prime Video. Me sorprendió eso. Inicialmente yo diría Prime Video, pero Prime Video, yo por lo menos no conozco a nadie que pague directamente por Prime Video. Prime Video es como que ya yo pago por Amazon Prime. Y Amazon Prime viene con Prime Video. Y el hecho de que viene como parte del servicio de Amazon Prime me hace como que darle el beneficio de la duda, como que no exigirle mucho al servicio. Ellos tienen una que otra serie que es exclusiva. El catálogo de películas y de series no es tan amplio, pero ya yo no siento que deba ser tan bueno por lo que estoy pagando, porque realmente yo estoy pagando por el free shipping. Pero ustedes decidieron pagar por Prime Video. Prime Video se fue. Yo, mi voto era para Hulu. Yo he tenido Hulu en varias ocasiones en mi vida. De hecho, yo comencé con Hulu. Se me cayó algo aquí. Yo comencé con Hulu cuando era gratis, completamente gratis, con anuncio y qué sé qué. Y me llegué a ver varias series, varias cositas. Con el paso del tiempo, pues ya Hulu se convirtió más en o pagas, se acabó lo gratis. Sí. Y ellos tienen, me parece que al menos dos servicios diferentes. Uno donde pagas y tienes anuncios, y uno donde pagas y no tienes anuncios. Hace tiempo que no veo cuál es la selección de ellos, pero por ahí de lo que suena, yo creo que el show más popular de ellos es Maiden's Hand's Tale or something like that, se llama algo así. Uh-huh. Yo creo que ese es el único show que ha logrado trascender en popularidad. Netflix es Netflix. Netflix ha hecho un trabajo excelente en desarrollar su propio show. Yo estoy complacido con el contenido, así que sigo pagando por él. Disney Plus estuvo en un momento donde se estaba tambaleando, porque ya nos habíamos visto todo el catálogo de Pixar y todo el catálogo de las películas animadas de ellos, pero ahora le están dando cariñito con Mandalorian, WandaVision y todas las demás series. Así que por lo menos le están inyectando contenido. No tengo planes de cancelarlo. Pero el chat dijo Prime Video. Gio, ¿cuál tú mandas con los panchos? Mano, yo creo que Hulu. Hulu Retro. Sí, yo de hecho yo consumo muy poco Hulu. Disney Plus, más o menos, pero la nena lo ve bastante. Netflix es el rey indiscutible. Y Prime Video, honestamente, simplemente me incluye la suscripción de Prime. Eso es como que eliminarlo sería redundante. You know, I use what I want. Y si veo algo, sí me gusta que ellos lo que no tienen, pero está disponible como un third party, como quiera lo ves ahí, a través de ellos, como que lo puedo alquilar, lo puedo comprarlo, whatever. Esa opción me gusta. Aquí en el chat dice Metaverse, Prime Video no tiene mucho contenido original. No, realmente no. Yo lo pago solo para ver The Boys y en eso me veo todo lo demás. Hulu ha ido mejorando un montón desde que es parte de Disney. Eso he escuchado y de hecho yo creo que yo tengo acceso con lo que yo pago de Disney Plus. Tengo acceso, se supone que a Hulu y a ESPN, y yo no he activado esos accesos a Hulu y a ESPN. I'm not sure, pero creo que lo se supone que lo tengo. Sí, que ese es el servicio como de 12 al mes o algo así, que incluye tres servicios. Ajá, pero realmente ni lo consumo, ni me hace falta tampoco. Lo que sí puedo decirle que no está aquí, y me alegro que se haya ido con los panchos, es Cable TV en general. Eso sí me gusta. Porque ahora mismo, por más que la gente diga, no, que poco a poco van a ir subiendo hasta que tengan un bill de cable completo, eso es decisión de usted si usted quiere tenerlos todos y no ver ninguno. No, y lo mejor de todo, que uno lo cancela tan rápido como uno quiera, no que exacto. te pasan de llamada en llamada y te ponen presión para no cancelar. Exacto, exacto. Tú consumes lo que tú quieres al mes y si lo que tú quieres ver ese mes está en Netflix, lo pones y ya, y cancelas todo lo demás. Si realmente tú crees que vas a consumir múltiples series y están regadas y realmente te interesa, pues ya. Yeah. Porque si no, poco a poco, todo el mundo va a jalar para su lado, que eso es algo que hemos estado viendo constantemente, esto, en términos de cómo se comporta el trend, esto, y lo estamos viendo materializarse. Ahora hay que si Paramount Plus, que si NBC no sé qué hostia también, Peacock. El Peacock, y la vaina, y Hulu, y Prime, y Netflix, y Pito, y Flauta, y por ahí van a seguir pariendo por ahí para abajo todas las alianzas. Esto, usted decide qué pagar y qué no pagar, pues carajo, y lo quita y lo pone tan fácil como dice Gato. Pagas unos al mes, otros no. Usted decida, ¿verdad? De acuerdo a su budget y realmente lo que vayas a ver. Porque ¿de qué te sirve tener los 10 o los 12 que hayan si realmente no vas a tener el tiempo para consumirlo? Ahora con la pandemia estamos de show, pero cuando empecemos a trabajar otra vez y a trabajar de lleno, fuera de las casas me refiero, que no puedas tener algo de fondo mientras trabajas en la computadora o haces lo que sea, va a estar un poquito pesado. So, obviamente, aprovecha y juega la finanza. Y sobre todo, muy importante, no le juegues el jueguito a Disney Plus de estar pagando de más por algo que va a llegar luego, por aquello de verlo antes. Ojo al pillo. Y obviamente, si tienes niños pequeños en tu casa, evita que vean los malditos avances, ¿verdad? Porque los dejan ahí a propósito y los meten de vez en cuando antes de darle play a otra cosa para que lo vean. Ah, mira que veo esto. Yo la vi y no pagué por ella porque está en otro servicio ahí que... Estaba en iHo. Sí, yo ni sé cómo se llama ese servicio, pero sí, es algo así, es como que tiene es un server y tiene múltiples películas que they may or may not be in the movies y tú accesas a ello y ya. So, pero tiene app y todo, o sea, tú pagas por tener acceso a eso. Yo no pago, yo simplemente tengo acceso. Moy me había dicho de algo así, de un app que cuesta como, el servicio cuesta como $80 al año, flat fee, y tiene un montón de cosas ahí metidas. ¿Qué tan legal es ese contenido para ellos, para los que corren el app? Ya eso es problema de ellos, tú estás pagándole a ellos, no es que tú te lo estás robando, tú estás pagando por ese servicio. De igual manera que usted confía que Netflix tiene los derechos de todo lo que tienen en su plataforma, usted está confiando que a este servicio que yo le estoy pagando, ellos hicieron su tarea de pagarle las cosas allá. Así mismo es. Mira, por ahí, Aldros dice, ahora van a subir a $13.99. También tienes la opción de ir cambiando de servicio cada mes. Exactamente, cancelas uno y activas otro. Casa Indy dice, y pónganle parental control, porque mi nene compró 3 películas. Mira, cabrón. Mi nena me compró la de Cruz por Amazon Prime. De momento me dice, me empieza a hablar de, no, que si, me dice el nombre del perezoso, en el uno tiene un nombre, entonces, no, pero este fulano de tal Rosita, y yo estaba entero dormido y despierto, y sí, mi amor, qué bueno, cuando me despierto, que veo la jugada, o sea, como $25, un alquiler, y yo, what the fuck, me cogieron ahí, papi, pero uno solo, ya después, cuando ella me pregunta, el ping y eso. Sí, ella ya me pregunta, entonces yo bloqueo los features y vámonos que es tarde. Esto, Aldros dice Casa Indy, yo le tuve que poner parental control a mis padres. Yo no sé, esa película estaba ahí, yo le di 3 clics. Y ya, está corriendo. Pero te costó $50 para tenerle un fin de semana nada más. Bueno, estamos al día ahí, Gato. Vamos para la próxima, la número 3, se va con los Pancho. Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche, ¿cuál se va con los Panchos? Vamos ahí. Ahí tenemos supercars, marcas que típicamente hacen super vehículos, supercars. Yo aquí tengo una selección y no tiene que ver nada con el rendimiento del vehículo. Es por una tendencia que he visto. Bueno, dice Casa Indy, sí, miren esta cabrón. El otro día no sabemos cómo sacó el celular de Kid Mode y borró el app de Kid Mode y lo que tiene son 4 años. Oh, wow. Papi, tu nene tiene la misma edad que mi nena y están del carajo. O sea, mi nena ahora busca en el app. Ella no sabe escribir bien todavía, pero busca la película que quiere ver en Netflix en el menú, de que entra en el search y pone la primera letra o lo que sea y ella identifica y eso la busca lo que quiere ver. ¿El tuyo no tiene voice search? No, no tiene voice. Ah, okay. Ni que se lo diga, porque si no entonces va y se lo pide a Alexa y es peor. Deja eso. Aquí yo también tengo una selección interesante. Yo creo que muy poco tiene que ver con nada. Pero... Vamos a ver cómo va esto. Mira para allá. Yo creo que está corriendo de la manera que yo pensaba que iba a correr. Pero ya, yo comentaré una vez termine por qué mi selección. Oye, so, yeah. Gio, mientras saliste, aproveché y di otro plug para el Bacalao Mania. Uf, GG. Gio, ese encuentro contra Surfing Boy en Soul Calibur lleva como 2 years in the making. Finalmente se va. Hablando del Bacalao Fight Club, que diste otro plug. Ah, dije Bacalao Mania, ¿verdad? Bacalao Fight Club, di otro plug. Ese encuentro, gente, lleva in the making como 2 años. Entre Surfing Boy y Sparrow en Soul Calibur 6 finalmente se va a dar. Espero que sí, porque siempre se huye. Pasa como la gente que reta a los Double Dragon. Retan y hablan mierda y a la hora de la verdad tiramos un evento y nadie llega. Bueno, ¿qué podemos hacer? Terminó esto y el público, ustedes, escogieron a McLaren, lo van a lanzar al volcán, se va con los Panchos. En segundo lugar, Porsche, nadie escogió Ferrari y Lamborghini. Ahora bien, Gio, ¿qué? ¿Quieres ir tú primero? Voy yo primero para discutir. Bueno, yo también quemo el McLaren para el carajo. A mí el McLaren, yo no tengo ningún tipo de amor en particular. El diseño no me parece lo más genial del mundo en comparación a Porsche o Ferrari o Lamborghini, que tienen unos diseños icónicos que tú ves, etcétera. De hecho, Ferrari y Lamborghini vendrían siendo tercero. El menos que eliminaría yo sería Porsche. Porque actually el Porsche corre en calle normal, tú sabes, se ve elegante, pero es un vehículo que tú dices, okay, es elegante y todo lo que sea, se ve exótico, pero no a nivel de que toda la calle no tiene que tener hoyos ni nada por el estilo. Los otros carros ya son como que carros especiales de pista o de más showroom que otra cosa. Sí. El Porsche es más calle, eso en ese aspecto sería mi favorito. Y el McLaren, honestamente, los modelos que he visto de McLaren no me convencen, hermano. Claro. Yeah. Mi selección es poco popular, no tiene que ver nada ni con el diseño del vehículo, no tiene que ver nada con el rendimiento del mismo. Yo mandaría con los Panchos directo al volcán Lamborghini, y no por Lamborghini per se, es que Lamborghini se ha convertido en el vehículo favorito de los scammers. Tú ves que cuanto mamado hay en la internet tratando de coger a la gente de tonta vendiéndole un curso, un seminario, una vinte. Mira lo que tengo. Tengo este Lamborghini que me lo compré. Tengo esto lleno de libros y el Lamborghini. Mire, pescado. Entonces, cuanto mamá va a ir de eso, va y renta el Lamborghini para hacerse, y ya yo veo el Lamborghini y lo que me da es lo asocia, scammer alert. Sí, scammer alert, go away. So, realmente no tiene que ver nada con la compañía, es que la gente que ahora se codea con Lamborghini, lo ha manchado. Y en mi mente como que lo veo y no, I don't trust you. Ahora, mira, dice por ahí, yo me fui con presión de grupo en no es como que algún día voy a comprar alguno de esos. Yo desaparecí el Play Store en relación al tema que estábamos hablando antes, Metaverse, de la tablet del nene, porque pues baja los juegos, juega una vez y baja el próximo, and so, diablo. Casa Indy dice, los que te dicen, necesito 5 personas con mentalidad de tiburón para que sean su propio jefe. Yeah. Y va a ser $10,000 al día o al mes. Entonces, hay algunos que se le guillan de Pancho y es totalmente gratis. Entonces llegas allá y no, porque tienes el curso cuesta qué sé yo, $4,000 para que estés en day trading, trading stocks y business. Oh god, qué cabrón. Chamaco dice, yo no puedo sacar el Lamborghini porque lo usaba mucho en Vice City, o sea, porque los Lambos usan Lambos, alquilado. yo tuve una experiencia donde yo estaba, de hecho andaba con Alex y con Mash, estábamos acá y estábamos en un sitio que se llama Up Down. y estábamos bebiendo y qué sé qué, y siempre llega gente, gente bien labiosa y, ah, se puso a hablar con nosotros y qué sé yo qué, super cool el tipo y qué sé yo, y me dice que él trabajaba con una compañía local que limpia ductos de aire y qué sé yo qué, y yo, ah, mira, está cool eso, pues yo tengo que hacer eso en mi casa, pero realmente pues no lo he hecho. Y dice, no, mira, te voy a dar acá mi tarjeta, pero si quieres dame tu número de teléfono, porque así te llamo directo y coordinamos. Y yo, ah, pues está bien. Después viene como a los 3 días me llama alguien y me dice, ah, hello. Y yo, sí, hello, ¿quién me habla? Soy fulano, yo soy amigo de fulano de tal. Yo, ¿de quién? De fulano, ustedes se conocieron allá en Up Down. Ah, sí, ¿qué pasó? No, que mira, que él me dice que tú eres un tipo con mucha motivación. Y yo, mire, este cabrón. Le dio mi teléfono. Sí, entonces yo le digo, dame un brequecito porque vengo ya. Cogí y dejé el teléfono así, sin colgarlo. Lo dejé y me fui. Lo dejé ahí esperando. Después vine al rato, cogí, block, pum. Y yo, maldita sea, esta gente está salvaje. Y entonces, esa gente se alimenta del volumen de personas. Ellos saben que son el mojo de ellos no funciona con todo el mundo. Sí, pero con alguna gente sí funciona. Y a veces cogen a uno quizás en el peor momento, donde uno está desesperado porque las finanzas van mal. Y ellos vienen a venderte este sueño de que, tacho, vas a hacer billete como loco. Y quizás uno haciendo no está pensando bien ya. Y hace pelota y hace 10 y hace, pesos. Ya. La otra y hace 35. Y no, mano, yo no puedo bregar con eso. No funciona así. It's good, but it could be better. Hacia la madre que lo parió. Estamos bien en el chat. El chat está al día. Sí, señor. Sí, señor. Vamos entonces a la próxima pregunta ahí cuando la prepares. Esto está interesantísimo, gente. Recuerden que están viendo Nivel Escondido y escuchando tal vez Nivel Escondido 412. Este podcast va en vivo una vez al mes, pero nuestro podcast como tal se publica todos los martes en formato de audio. Está disponible en nivelescondido.com y en tu plataforma de audio digital favorita. De hecho, este podcast, aunque es en vivo esta semana, siempre exportamos la versión de audio para siempre, ¿verdad?, mantener ese feed al día. Aldros dice por ahí, yo fui uno de esos pyramid schemes porque confundí el nombre. Esas cosas son horribles. ¿What? ¿Confundiste el nombre de qué? Oh, pensabas que era una reunión de otra cosa y como que, no. Tío, fuiste tú el que saliste en un date y el date era un Herbalife o algo así. Sí, señor, un fucking cuatro para ti de esa jodienda. Yo vi esa gente, eso parecía una iglesia. Pero sin Dios, ¿me entiendes? Era como que un hype encabronado. Y yo quedaba como que, what the fuck? No, esto no era lo que yo me suscribí aquí, amiga. Se supone que íbamos a dar una vuelta, una cenita y whatever. Papi, la llevé allí. Después vivía en casa del carajo, allá en Curao, en el Switch El Sol. Y ya puñeta, que eso fue. El viaje después para la casa fue lo más awkward de la vida, porque entonces yo iba callado, o sea, yo no iba hablándole de nada. Como quien dice, no me hables de esta pendeja, porque no, me hubieras hablado claro y créeme que no hubiera ido. pero ya, yeah, totalmente cuatro, para ti. Que sí. Santo Dios. Bueno, gente, vamos para la próxima y dice, así se va con los Pancho, Demon Slayer, Dragon Ball, Naruto o One Piece. Uf. Interesantísima esta. Aquí yo tengo no-brainer y tengo mis razones. Así que vamos a ver cómo contestan ustedes. Me pongo el día por acá por el chat. Esto dice, si fuera por rascar pelotas, surfing sería millonario. Yo estoy de acuerdo contigo, Metaverse. Dice por ahí Aldros, me llamaron para orientar, para orientación. Ajá. Yo entendí Prime Medical, busqué información y se escuchaba chévere. Cuando llegué el nombre era Prime America. ¡Qué clase, hijo de la gran putz! ¡Qué cabrón! Dark Yogu dice, el que vote por One Piece no sabe, y tira ahí una carita ahí de él mismo. Esas caritas me matan. Van al que votó por Demon Slayer, dice por ahí Metaverse. Nada, que voten por lo que quieran, papi, tendrán sus razones. hay que aprender. O sea, nosotros nos quejamos muchísimo de la gente que cancela a otra gente. Tú tienes que aprender que hay gente que no piensa como tú, Kaku. Tranquilo, papi, mire. Respire. Exhale. Respire, ¿cómo es? Respire tolerancia. Exhale paz. Y estamos al día. Estamos al día. Segundo, dice Chino, mira al otro. Ya se activaron las turbas estas. El que vote por Dragon Ball Z, me... ¿Qué? Me cuide. Mamabicho 3. Ah, están apagados. Están apagados las SFX hoy. Sí, sí. Yo tuve Super Nintendo en mi vida, mamabicho. ¡Oh! ¡Tan, tarán! Ya, ya queda poquito. Quedan como 30 segundos. Voten, voten ahí, voten ahí. Yes. Esto es interesante, esto es interesante. De hecho, yo tengo mis razones para decir lo que voy a decir. Yo iba a cerrar esto con esta es la quinta y metí la pata, me salté la cuarta, así que la cuarta va a ser ahora la última. Okay, okay. Yo pensé que la había brincado a propósito. No, fue que la entré y cuando iba a cambiar acá en OBS, me salté la número 4, pero anyways. A ver cómo va esto. Y cerró. Oh my God. Oh my God. ¿Qué? Todo el mundo va baneado del chat. Un empate acá, así que los empates los enviamos los dos al volcán. Se van al volcán. Se van con los Panchos, Demon Slayer y One Piece. Yo los dejo ahí que se maten. Gio. No puede ser. Aquí, gente, yo no he visto ninguna. Yo no veo anime, así que no tengo ni nada a favor ni en contra de ninguno de esto, así que yo le cedo todo el tiempo al señor Sparrow. Brother, aquí el detalle importante es que aunque sentó las bases para lo que fue, no es. Y estoy hablando de Dragon Ball. Dragon Ball no es Dragon Ball Z. Y yo hubiera mandado de estas opciones aquí presentes a Dragon Ball con los Panchos. Dragon Ball está entretenida. Dragon Ball, again, sentó las bases para lo que es Dragon Ball Z. Presenta la infancia de Goku. Es una serie bien entretenida, bien funny. Yo no la vi completa, pero lo que vi es agradable. Sin embargo, tanto Demon Slayer como Naruto, como One Piece en particular, atrapan más rápidamente, desde mi perspectiva, atrapan más rápidamente que Dragon Ball. Okay. Dragon Ball fue buena, pero no tan llena de acción y tan over the top como Dragon Ball Z. Okay. No es que la serie haya sido mala ni nada por el estilo. Ahora bien, si vamos a reindarnos de todo lo que compone el arc, como que pues Dragon Ball que dio paso a Dragon Ball Z y todo lo que sea, Naruto tiene unos episodios ahí medio, Demon Slayer es nueva, tiene mucho hype, One Piece, mano, la menos que me agradó a mí y que aunque sí está interesante y todo eso, al principio es casi inmamable de lo lenta que arranca, es One Piece, aunque me caigan chinche. Así que un saludito a Dark Yogu. Yep. Saludito a Dark Yogu. Pero ya, Dragon Ball, porque le falta una letra, esa es la que se debería ir. Dragon Ball no es Dragon Ball Z. Sí, señor. Los leo. Esto es lo que Gato prepara la otra. El que vote por Dragon Ball Z. Pero no era Dragon Ball Z Surfy. Por eso no leí tu comentario y después dije, déjame picharle porque pues no tiene la Z ahí. Entonces, Dark Yogu se ríe. Nate no dice, entonces, odio, yo voté por Naruto, dice Shinobu. Shinobu, tu voto ni se reflejó. Demon Slayer tiene una animación linda y nada más. No, chamaco, no. No, papito, no. No me descuerda. Hay que iluminar a estos incultos, dice Metaverse por ahí. Pues prefiero Dragon Ball que Naruto, dice Shinobu. Fíjate, Naruto lo que pasa es que probablemente tú lo veas y lo estés viendo en una etapa de tu vida con que no concuerdas con el personaje. Pero el desarrollo de Naruto a mí me gustó mucho. Y sé que es algo que gusta, que agrada bastante, en términos generales. Hora de mandar a dormir al chamaco 09, dice Saco Frank y se ríe. One Piece es mala al principio. Papi, mala con cojones. Es la realidad, pero sigue en el top con 999 episodios. Sí, mano, está larga con cojones, con velocidad. Y ahí a la par con Berserker, que no acaban de acabar el manga. Muchísimo menos nada que tenga que ver con animación. Pero ya, esa Berserker está desde el 80 y pico todavía, Ron. Dame cuerda a todo a mí. Chamaco, chapa acá. Te damos cuerda, papi. ¡Oh, sí! Ahí estamos al día. Esta próxima pregunta va a estar bien interesante. Yeah. La próxima viene un poquito más light. Se va con los panchos. Budweiser, Coors, Michelob, Miller. Boom, chacalaca. Vamos a ver qué opina por ahí. Yo que iba a cerrar con la controversia de los anime y metí la pata ahí. Así que nos vamos en una nota más suave aquí. Mira, por aquí Aldros dice, yo aún voy por el episodio 300 y pico. Y sí, es lentísima, hablando de One Piece, pero es porque sigue el formato viejo de los animes, donde estás viendo a un personaje correr por un pasillo por 5 episodios, mientras el protagonista hace un staring contest con el villano antes de tirarle un puño. Espero que luego cambie. Yo siento que esa serie deberían tener el equivalente al compendio este de cuando uno no quería leerse el libro para la escuela y iba y compraba el compendio. Pues algo así, debería tener una versión comprimida de la serie. El cabrón. Bueno, queda como un minuto aproximadamente y la pregunta nuevamente se va con los panchos Budweiser, Coors, Michelob, Miller. Y aquí yo estoy claritito de lo que se va, papi, claritito. Claritito, como el agua. Porque mira que ahí hay cervezas malas con cojones, pero hay unas peores que otras. Está interesante eso. Este listado en general no es que tú digas, diablo, es que hay que rescatar a esta. ¡Qué cabrón! Métame, si es el puto tesoro de One Piece, el One Piece. Va a ser la aventura y la amistad inmamable de los 10.488 millones de episodios. Chamaco dice, Aldros, el problema es que One Piece lleva años acercándose mucho al manga. Y como es tan exitosa, no han querido hacerla por temporadas y que se tomen descansos. Aquí faltó todas las anteriores, dice Sophie. Cabrón. Es que todas están malas, Casa Indie. Esto está malo con cojones. Yeah, ahí malo con cojones. Terminó el poll y ustedes escogieron a Budweiser. Que se vaya con los panchos. Vamos a lanzar a Budweiser y a los caballos, los Clydesdale también. Gracias. Por el volcán. Esa es mi selección. Budweiser, de esos cerveza que están ahí, mala. Budweiser es la que se va. Sí, cerveza más mala, viene. Lo menos malo de Budweiser, bajo el nombre de Budweiser, es Budweiser Select, y aún así no es ni digno. Luego de esa, yo diría que quizás Miller, luego Coors y Michelob. Michelob es la que yo rescataría. Sí, exacto. En mi orden, Budweiser, Miller, Coors, Michelob. Mi orden. Uh-huh. Se va a Budweiser, le sigue pero de la mano, Coors, y déjame hablar bajito porque mi suegra bebe Coors, y eso es beber meado de yegua, eso no sabía nada. Ya, no. Coors sabe malo con cojones, después le sigue la Miller, y entonces la Michelob. Yep. Pero la Budweiser número uno, mire. Yo tengo cierta afinidad por Coors, no que me encante, pero muchas amistades que yo tengo acá de Puerto Rico, lo que beben es Coors. Y entonces cuando voy a hangar con ellos, es como que, pues hay que beber Coors. Y después, ok, yo me la puedo tomar. Pero si es Budweiser, prefiero beber agua. Mano, acá yo bebo me gusta mucho la Dallas Blonde. Me gusta, para verano. A ver, si bebo ese verano, bebo Dallas Blonde. En octubre, que casi siempre bebo, me bebo la Oktoberfest, obligado, y la Pumpkin Ale, de ellos mismos, de la gente de... ¿Es una cervecería local? No, de los que hacen la Boston Lager. Samuel Adams, ajá, pero Samuel Adams tiene el Oktoberfest y hay una que sabe a Pumpkin, como que Pumpkin Ale. Me gusta esa, y el resto del año, si puedo conseguir, hay una que hacen acá en Texas, que es la que, actually es la que tengo ahora mismo en la nevera. Es azulita, es light, es Texas, diablo, ahora se me fue el nombre. Pero es una cervecería local de Texas. Sabe muy rica. Yeah. Estas son mis variantes de cerveza son esas. Fuera de ahí, papi, ni siquiera Miller, ni Michelob de Miller. Si no hay más nada, Michelob. Coors, Budweiser o Miller, prefiero no beber, honestamente. Ah, no, yo me la tomo. Mejor no bebo. Yo no discrimino tanto. Pero si es mi opción, si soy yo, yo tiendo a tomar de cervecerías locales. Me gusta mucho una cervecería que se llama Surly. La cervecería comenzó pequeñita y ha crecido enormemente en los últimos años. Tienen una mega cervecería tipo Destination con Beer Garden y toda la cosa. Muy buena. La cerveza, ellos no le ponen preservativos, así que la cerveza no sale de Minnesota porque no sobrevive el viaje. Okay. Y en las tiendas comenzaron a distribuir, pero tampoco, no llevan mucha a las tiendas porque no la pueden store por largo tiempo, se spoil. Entonces, uh-huh. La cervecería queda cerca del trabajo de mi esposa y es bastante común para nosotros, antes de que se acabara el mundo y antes de que fuéramos padres, yo salir del trabajo, montarme en el tren, y hay una parada del tren que me deja como a 3 bloques de la cervecería. Mi esposa trabaja como a 2 bloques de ella y era bastante común nosotros encontrarnos allá y beber y comer allí porque también vendían comida. Otra que me gusta es una también local, se llama Fulton. Esa sí tiene preservativo y la mueven por todo el estado y que sé que no se sale fuera del estado de Minnesota porque tampoco la producción no es muy grande. Tienen una que se llama Sweet Child of Vine. Nice. Un IPA buenísima. El tour de la cervecería es malísimo, pero la cerveza muy buena de la The Furious que te comenté. De la de Surly, la cerveza que me gusta mucho de ellos se llama Fierce. Ahora que mencionas IPA, a mí me gusta una que se llama, creo que es Red Revolver o Velvet Revolver, algo así. Uh-huh. Esto, que también es de Texas, si la pides de tap, tiene como que un oil machine arriba de los que extraen de las pompas de aceite. Esto es así, si la pides de barril, okay, en una barra, ese es el icono. Entonces la otra, perdona que te interrumpe, busqué rapidito, la de Texas es Lone Star. Yo te he escuchado mencionarla. La azul, sabe papi, de show. Esa no la hacen en Dallas, la Dallas Blonde, sí la hacen en Dallas, en el brewery en el sur, ahora se me olvidó el nombre de la calle, pero esa sí la hacen ahí mismo en Dallas como tal, y sabe bien buena. Ellos hacen dos ahí, la Dallas Blonde me sabe a gloria, la otra la he probado y es muy amarga para mi gusto. Pero la Dallas Blonde, de show. Y entonces a nivel más grande, cervecerías que llegan a, distribuyen con mayor radio. Samuel Adams, hay muchas de las cervezas de ellos que me gustan. A mí me gustaba mucho una que se llamaba Chocolate Buck. La incluían en el sampler de Navidad y hace muchísimos años que ya no la ponen ahí. De Blue Moon. Blue Moon es raro porque la mayoría de las cervezas que yo pruebo con wheat no me gustan, pero la Blue Moon sí. Y yo creo que es el factor de la naranja, de la chinita que le ponen cuando te la sirven. Blue Moon en particular tiene una para otoño. ¡Qué cosa más rica! A mí me la han servido en tap y entonces te la sirven y encima de la espuma le echan canela. Esa es la pumpkin ale. Yo cogí manía de hacer eso. ¡Ay, María! ¿Sabe? ¡Qué cosa! ¡Gloria! Gloria. Riquísima. ¿Cómo es la Blue Moon? Pumpkin Ale, así se llama. Salvaje. ¿Sabes salvaje? Entonces, déjame ver, aparte de esa, Guinness, la Stout de ellos, me gusta mucho. Nice. Mira, aquí concuerdan con nosotros en el chat, pero antes, dice, todas están malas, pero Weiser sigue siendo peor por mucho. Dice Chamaco, deberían hacer con One Piece como hacen con My Hero Academia, Dragon Titan y otras, que le dan break para que se alejen del manga y no hacer rellenos. Metaverse dice, Weiser es meado de caballo. Casaín dice, pues búscate nuevos amigos, gatos, si beben Coors Light. No necesitas ese tipo de mal gusto en tu vida. Cabrón. De hecho, cuando nos reuníamos, yo llevaba cerveza y llevaba bastante para que probaran de otras cosas. Okay. Una que les gustó mucho se llamaba Killian's Red. La cerveza era casi roja la cerveza. Era una lager, a ellos les gustaba. Era suavecita Y el colorcito se veía interesante, eso estaba chévere. Nice. Esto dice Dark Yogu Blue Moon, que le gusta la de mango. Nice. Chamaco dice, mano, Juan Manatal me envió unas cervecitas que hizo y solo puedo reaccionar así. Chamaco, te tengo envidia. Te tengo envidia, tengo que hablar con Juanma. Esto, para aquellos de ustedes que no sepan, Juanma le suena familiar porque él ha estado featured aquí en nuestro canal en alguna que otra noche de karaoke o incluso amenizando el fondo del bien bacalao Late Night Show que viene por ahí a fin de mes de vuelta. Esto, ¿verdad? Con sus canciones y su canal de YouTube Toca Nilón. Él también tiene una microbrewery totalmente, ¿cómo es que le dicen eso? Artesanal, ¿verdad? La trabaja desde el epicentro y trabaja, ¿verdad? Cervezas con diversos sabores. Yo veo el proceso, veo las fotos que sube, totalmente espectacular. Yo pensaba que Chamaco pues la había visto de lejos y que no le habían enviado nada, pero sí, ya disfrutó de la cerveza. Chamaco, te odio, pero te quiero. Dice por ahí Metaverse, no se compliquen la vida con beers, beban rum o whisky. Eso se prepara bueno también, claro que sí. No, yo no le meto, yo no le meto a hard liquor. Yo nunca fui de beber licor fuerte. Me daba un traguito aquí y allá, lo típico, que si vodka con china y cosas así. Pero aquí en casa, mi casa de hecho, aquí hay montones de licores de cuando hacemos party que aparece gente con whisky y con ron, y eso yo no lo toco. Aquí no lo toca nadie. Estoy que lo regalo. Voy a visitar a Gato porque a mí me gusta el whisky. Ahí hay una botella, creo que se llama Royal Crown. Viene en una bolsa, como en una bolsita de tela, violeta. Sí. Yo lo probé por primera vez porque una compañera me lo recomendó. Es un whisky bien pendejo. No es un whisky con kick. Okay, yo a mí me encantó la bolsita, yo le quité la bolsa y la tengo por ahí para guardar cositas, porque la bolsita es como en pana, es de lo más lindo y toda la vinda. Sí, no, papi, eso de show. Esto dice, fíjate, las cervezas locales que están saliendo ahora están chéveres, dice por allá Aldos. Cuando compro siempre escojo entre la SJU de Ocean Lab, que dicen que está muy buena, la Residente del Oeste, y la Old Harbor Cookie. Nice. La de Residente, estoy loco por probarla también. De Ocean Mira, Lab. Ahí también. Mira. ¿Cómo es? De Ocean Lab, yo probé alguito cuando hicimos el meetup de nivel escondido, que nos reunimos en la pizzería San Telmo. Yo le decía, mira, tráeme la próxima. Probé como tres, ahora mismo ni me acuerdo cuáles probé. Pero ya, probé unas cuantas de ellos. Todas estaban muy buenas. Nice. Luna les dice que sí, que a ella le gustan mucho las Habitas. Que si hemos probado la Andy Gator. Yo no he probado Andy Gator. No sé cuál es, no sé si en el chat alguien la ha probado. Aldro dice que no la ha probado, pero de Habita le gustan la que es la Purple Haze. Oh, eso es la Habita. Ah, pues sí, yo he probado las Habita, no me gusta la Purple Haze. La probé y no me gustó. Gato, envíalo para Puerto Rico. Todo, dice Spider Popo. Este gato te puede hacer un motherload. Hacemos el motherload de licores. Cabrón. Purple Haze es súper buena y también hay otras seasonal que me gustan también. Ah, ok, no, pues esa, la Purple Haze la probé, creo que esa cerveza es de Luisiana o hay algo atado ahí más o menos, no me gustó el aftertaste, para nada. Me bebí una stout allá local, cuando fuimos a Nueva Orleans y sabía muy rica esa stout, bien frita, ave María, Malta Sosa, estaba cabrona, la sabía muy buena, muy refrescante. Uy, nos llega por ahí un raid, aprovechando la pausa ahí, gato, de Saster's Dungeon. Gracias por ese raid y todos los que vienen de parte del panita Saster's Azúcar. Estamos al día. Pues, gente, vamos a continuar por acá, que este show, Dios, vamos ya casi para 4 horas, mano. Ahí viene, papi. Esto es cuestión de que hay que tumbar ya, no hablemos de más nada. Sí, vamos a cancelar esto. Sabrás que dejamos las secciones de Feca Ride True y se va con los panchos como tópico porque cuando yo hice con Alex el primero, había tema de la semana más esas dos secciones y eso fue larguísimo. Mira. Eso fue mini maratón de Extra Life. Bueno, pues gente, vamos para qué es la que hay. Voy a comenzar yo porque no tengo mucho acá en agenda. He estado jugando Demon's Souls en el canal y fuera del canal he estado haciendo un poquito de grinding o buscando cositas, pero no estoy haciendo voces fuera de stream porque quiero dejarlo todo para hacer la colección de video. Yo hice la colección con la versión de PlayStation 3 y entonces quiero hacer lo mismo con la versión de PlayStation 5. pasarme los bosses. En el próximo stream, que va a ser el jueves, el próximo stream de mi parte, voy a estar enfrentándome a la araña. Ya abrí todo de camino allá a la araña. Lo que tengo es que ir y bajar por el ascensor y morir 5 veces y entonces ahí darle para adelante. 5 veces, eso suena a reto Extra Lifer. Ustedes oyen la confianza con la que Gato está diciendo que él solamente va a morir 5 veces. Yo estoy confiando con que ya yo la pasé y tengo una idea de cómo la pasé, aunque tengo que admitir que la primera vez que la pasé de suerte. Porque estuve en varias ocasiones así de que la vida estaba, pero que mega bajita. Vamos a ver, 5 veces, menos de 5 veces, es un mega éxito, mega GG. Aparte de eso, pues tuvimos el Poker Night anoche viernes. Yo me atrevo a decir que fue un éxito. Super fun, super fun. Super fun, la dinámica se dio muy bien. Yo estaba un tanto preocupado en el potencial gallinero, pero una vez comenzó la acción, la gente se estaba concentrando, se dio buenísimo. La suerte pues no nos acompañó a muchísimos, pero no va a ser el único que se haga. Spider-Popo no se bañó y dominó con la suerte. Sí, Spider-Popo, en verdad que la fortuna brilló en él. Y qué bueno, porque se le llevó Spider-Popo, que está comenzando en esto de Extra Life y todo. So, es un excelente incentivo arrancando. Salvaje. Super cool. Pero sí, pensamos que vamos a hacer unos cuantos más. Hay gente interesada en participar. Tío Jay quiere participar. Moe Snake quiere participar. Me parece que Gino también me dijo que quería participar. Se prendió. So, hay mucho interés por seguir haciendo esto. Para el próximo, ya me di cuenta que el modo espectador no cumple con todo lo que queríamos porque no se ve en la cámara. Así que para el próximo, sea quien sea que esté de host, que simplemente capture la pantalla de ellos y tape las cartas, como yo hice. Yo tapé las cartas con mi cámara. Y yo creo que para lo que queríamos funcionó mejor, porque así se veía todo el mundo en stream, en su lugar de la mesa. So, fue un éxito. En un momento dado hubo un hiccup que se dejó de escuchar, pero al final logramos entender la mecánica. Era simplemente, cuando pase algo así, cliquear sobre el nombre y como que darle un refresh ahí mismo. No refresh arriba, sino ahí mismo, mutear, desmutear, ver cámara, no ver cámara, y ahí lo arregla mágicamente. Nice. Ya lo sabemos para el futuro. Y aparte de eso, nada más esta semana, pero en la semana anterior, que había tenido un poquito más de tiempo, me terminé la primera temporada de Ozark, y wow, la serie me encanta. Brutal. Quiero comenzar la segunda temporada, pero ya esta semana no pude acomodarla ahí. Por eso fue que vi el primer episodio de WandaVision, porque me habían dicho que los episodios son cortitos, y dije, okay, no tengo tiempo de sentarme y ver este episodio completo de Ozark, déjame ver aunque sea el pilot de WandaVision. Lo que vi pues era más gimmick. Estoy más interesado en ver en qué va a pasar luego de ese primer episodio, pero no tengo prisa por verlo, quiero regresar a Ozark como tal. GG, mano, GG. To each its own. Y fuera de eso, más nada. Más nada. Papi, yo acabé Ghosts and Goblins Resurrection. Como abrimos el podcast, acá entonces lo estoy diciendo, estoy aquí dándoles mis impresiones oficiales. Luego de finalizar ese primer playthrough, lo hice en la dificultad Night. Irónicamente, el boss que menos trabajo me dio fue el último boss. ¿Okay? Pero me di cuenta que el juego, quote unquote, al igual que el de Super Nintendo, no acaba ahí. Te fuerza o te invita a una segunda ronda. Eso me imagino que también va a variar dependiendo de la dificultad que uno lo juegue. No me sorprendería si el juego acaba con otro boss dependiendo de la dificultad. O sea, estoy casi seguro, si lo pongo en mega fácil, que probablemente se acaba 3 niveles antes. El último boss, la mecánica está bien tonteja. Y por lo menos el arma que yo tenía a la hora de llegar a él me fue de show. No voy a dar mucho spoiler porque sé que hay gente de la comunidad que lo está jugando, está pendiente, etcétera. Y de hecho, está en planes para llevarlo al canal en algún momento en la dificultad Night. Legendary, podemos hablar a cambio de donativos Extra Life, lo ponemos en agenda. Aparte de eso, estuve también jugando Super Smash Brothers. Ahí divirtiéndome con los muchachos, particularmente la mañana de ayer. Estuvimos pasándola muy bien ahí estuve sacando a pasear a Ganondorfo esto, y vacilando. En mis ratos libres, esta pasada semana yo estuve de vacaciones, obviamente recuperándonos del accidente, haciendo gestiones, etcétera, estamos bien. Esto, pues hemos estado relativamente en casa, y el downtime que he tenido pues acá arriba frente a el Battle Station de juego, he estado jugando Death Stranding, que lo tenía bastante abandonadito. Esto, y ya creo que voy por poco más de la mitad, si no me equivoco. Esto, disfrutándolo muchísimo otra vez luego de haber retomado y recordarme de los controles, ya estoy otra vez en ruta, ¿no? Y aparte de eso, pues obviamente Rocket League como se debe, y el Poker Night, que lo disfruté muchísimo, de verdad que no puedo esperar al próximo, ya sea participando o estando activamente en el chat, sé que la vamos a pasar espectacular. Y fuera de eso, nada más. Nice, nice. Gio, una leidita al chat y luego pues vamos al cierre. Seguro que sí. Por ahí este Lunalis confirma que son frutositas las habitas. Esto, a mí precisamente por eso, si son frutositas que no sea cítrica, o sea, limón, quizás de toronja, te la puedo aceptar, pero tampoco es demasiado de muy al punto, pues. Si no, no me encanta. A mí me empachan ese tipo de cerveza, sí, como que mano, no puedo beber regalar. Una pinta de ella. Sí, un vasito, fine, pero... No puedo bregar. Aldros dice, mi padrastro lo único que bebe es Michelob. Le di una Golden Monkey que tiene 9.5 de alcohol por volumen y quedó loco. Gracias a todos, mano, me apunto. Exacto, dice Spider Popo por ahí que le encantó la dinámica. Surfing Boy dice, Knight, aprendiendo del Mister. En Knight es que yo empecé a jugarla normal. Tú eres el que estás copiándote de mí. Pero Andy Gator es la menos frutosa de ellas. Es buena, dice Lunalia. Ah, pues voy a buscarla a ver si la encuentro en el supermercado. Que hay muchas, por lo menos acá es bien común que uno vaya a la sección de cervezas y hayan, ya sean latas o botellas solas. O sea, de que tú puedes como que armar tu propio six pack para probar. No sé si allá en Minnesota es algo común eso, gato. Sí, acá en el supermercado no, porque aquí los supermercados están limitados en porcentaje de que pueden vender. Y acá los supermercados o Walmart y todos estos sitios venden cerveza, pero el contenido de alcohol está como en 4.5%. O sea, es una versión especial que hacen para las tiendas por departamento así y para los supermercados. Entonces, aquí para comprar cerveza, licor, vino, tienes que ir a una licorería. Lo cual a mí no me molesta para nada porque uno va y tiene de todo. Y es bastante común que te tengan el cartoncito del six-pack vacío, aplastado, y tú vienes y lo abres y... Pup, pup, pup, y lo llenas y haces tu propio six pack de esa manera. Uh-huh. Acá lo hacen así para las cervezas y para los vinos. Okay. En el supermercado es bien común encontrar cerveza, una gran variedad de cerveza. No me he fijado si el porcentaje de alcohol tiene que ver o no. Probablemente sí. No, si la variedad es grande, no creo pero que tenga. Pero no venden hard liquor. Eso sí lo tienes que comprar en el liquor store. Pero vino, lo que es vino y lo que es cerveza. Sí, acá la selección de cerveza en los supermercados es una sección pequeñita, y lo que tiene son las cervecerías grandes, que si Budweiser, que si Coors, que si Miller, y así un poquitito nada más. Entonces, obligado a ir a los licorerías. Super cool. ¿Estamos al día en el chat? Estamos al día en el chat. Uno bueno, dice que eso, que es buena y es la menos... frutosa de ella, y aparte de eso estamos al día. Awesome. Pues gente, de esta manera vamos a hacer el cierre del show. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Además, como es el podcast en vivo, va a estar disponible en YouTube. Puede ir pasar por allá y tirarse esta longa de casi 4 horas. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter y Twitch. Particularmente en Twitch estamos los 7 días de la semana con acción. Los domingos, lunes y miércoles está el señor Alex Nation, martes y sábados Sparrowwolf, y los jueves y los viernes estoy yo acá en el canal. Y los invitamos finalmente para que disfruten del contenido de nuestros colegas Kitty Norlu, Lady Midnight, Moisnake 85, Code Taino, en Facebook particularmente, y Nicole J. Todos los demás los encuentra acá en Twitch. Yeah. Y yo creo que ya llegamos al final. Una última leidita, Gio. Sí, llegamos al final. Por ahí dice Casa India Clara que él dejó de beber cerveza porque le da dolor en el Q. pues en el buruleo él habla un poco más sobre eso. Así que un saludo ahí. Yo no sé si eso es un chiste que yo me sé. Puede ser. El chiste va en la línea de alguien que se tomaba 10 Budweiser, iba al baño y pass out. Y después finalmente cambia de cerveza porque la otra le daba dolor. So, va en esa línea el chiste. Puede ser. Conociendo a Atu, puede ser otra razón. Denle, muchachos, ¿allá tienen café cerrado bajo llave como acá? Pregunta Aldros, nada. No, para mí eso fue un choque cuando fui para Puerto Rico. Pues yo dejé Puerto Rico hace 15 años atrás. Para ese entonces, bajo llave, estaban las rasuradoras y estaban los Crystal Light en Mayagüez, por lo menos. Los Crystal Light, el juguito en polvo este, estaba bajo llave. Se lo robaban para hacer limoncillo. Pero cuando fui a Puerto Rico, que si los desodorantes, que si la rasuradora, el café, yo, ¿qué pasa aquí? Ya pronto uno no puede entrar a la tienda. Es como que vas y le dices lo que tú quieres y te lo buscan allá. Como que, bueno. Sí, en el almacén, directo al almacén. Esto, se me cuida mucho, dice Spider Popo despidiendo, se los voy dejando. Gigi, good night, guys, dice Casa Indy, los llevo a todos, Dar Yogo ahí con el amorcito. Gigi, la fórmula de bebé también, sí, esa siempre estaba hollado. Sí, se me había olvidado. Eso es bien común que esté hollado. Que se estaba Gigi después de la caja en algunos sitios, no estaba ni siquiera en el floor, sino que estaba donde, por lo menos a donde yo iba, estaba, tú sabes que la nevera de hielo a veces está dentro del local, pero está después de la caja de donde uno paga, pero la fórmula a veces estaba ahí también. Detrás, allá con el fotorrevelado casi como en güey. Bueno. Y ya entonces ahí estamos al día. En Hawái la jamonilla está protegida. Pero ajá, bye, dale. Estamos al día ahí en el chat. Gracias por haber estado con nosotros. Bye, gente, se me cuidan. Apreciamos. Azúcar.